y comenzamos. Este es nuestro episodio número 93 o el 41 de la segunda temporada. Número sagrado, cabrón. Sí, Y esta noche nos encontramos Carlos Estoico, Arthur Juan Kenobi, Yimanauta y Lord Tuétanos. Ahora sí tenemos gente, güey. Sí, cabrón, ahora no estamos solos. Trajeron refuerzos. Sí, ya que nos dejaron solos la vez pasada, pinches todos. No, yo sí alcancé a llegar, güey. Sí, llegó la caballería. Tarde, pero sin sueño, güey. Yo no alcancé a llegar. Pero bueno, vamos a empezar con los saludos rápidamente. No, rápidamente no. Quiero tomarme mi tiempo. Saludos, primeramente a Chelly, a Valeria y a Berenice, mi par de chiquillas. También a mis nietas Yoka y Arwin, que no pueden faltar en sus saluditos. Ahora se sí, les quiere mucho. Ahora sí les dedicaste tiempo. Sí, ahora sí. Porque la otra vez no hubo mucho tiempo. Quiero saludar también ahí a Pablo. Pablini. Pablo, nuestro principal proveedor de mujerzuelas, de drogas y de armas clandestinas. Lo que pasa es que, fíjate, yo trabajaba junto con el hermano de él, con Víctor. Y entre albañiles, imagínate, cuando andamos en la restauración, pues decía que eran monitos y lo linchan, a mí no. Y luego le decía, oye, tu carnal ya me trajo mis monitos, digo, las armas y las porno, la droga. Entonces él es el principal proveedor de ese tipo de artículos de primera necesidad. Para nosotros. Quiero saludar también a Lalo, el chico dinosaurio, Lalillo. Gracias por los aportes, van a ver ustedes en la lista de las promociones más adelante. Hizo unos aportes geniales. Ahí nos pasamos anoche todavía un ratito perfeccionando y aumentando un poquito. Te rifaste con eso que tú dijiste y no voy a decir nada más de lo que hicimos. Y el secreto de... El secreto de la traje. Casa del estoico. El secreto del acuario. Quiero saludar también a Israel Bernardino Ramos. Nos pidió saludos para su princesa Valeria y para su padawan Santiago Patricio. Ahí tienes tus saluditos, muchas gracias por hacérnoslos llegar ahí en la página. Quiero saludar también a Carlos L. Morales. Estuvimos platicando un poquito, que atraviesa por el momento difícil de su divorcio. Y mira, qué padre que te regas. Vas a ver que con este programa, ¿sí? No, pues ya ves cómo se ponen. Y es que no son comprensivos. No, o sea, a mí nunca me ha pasado. No me puedes platicar. Sí, entonces vas a ver que con este capítulo te vas a relajar todavía un poquito más, porque vamos a traer recuerdos de juventud e infancia. Exactamente. Sí. Por último, Anayeli García, no nos ha escuchado, o por lo menos no me ha dicho si nos escucha. Anda desaparecida, si nos escucha es un saludote, hombre, se te recuerda. Y nada más, adelante, que no vi. Un saludo muy especial. Fíjate que el lunes pasado venía muy preparado y con muchas ganas de haberle dicho a mi Arturín muy feliz cumpleaños, porque el lunes pasado fue su cumpleaños. Felicidades. Pero también vengo muy contento porque el día de ayer fue cumpleaños de mi Agus. Entonces, ¿cuántos? ¿Tres? Dos años. Y el R2, ya con sus 6 añotes. Oye, pero no nos trajiste nuestro aguinaldo, cabrón. No, pues es que no, fue así muy modesto. Queremos dulces. Dulces, para la próxima. Seguimos siendo niños nosotros, güey. Para la próxima traigo un aguilargo. No, un aguinaldo. Ya empezamos. El gran atractivo. 4 minutos. Para mí, para ir a las piñatas es langarearme un cacho de pastel y el aguinaldo. ¿Sí te gusta el pastel? Sí, güey. Bueno, el aguinaldo aquí en Durango se le dice a la bolsa de dulces. Sí, a la bolsa de dulces. Sí. Bueno, yo reparo eso como aguinaldo también. O las cajitas de dulces. ¿Y el aguinaldo qué es? El aguinaldo es el de diciembre, nada más, güey. ¿En serio? Aquí en Durango. Sí, cuando yo llegué a vivir aquí, güey, que los aguinaldos. ¿Qué es eso, güey? ¿Cuál pinche aguinaldo? Entonces, de los asqueles mejor ni hablamos, güey. ¿No? Ándale. Ya son hormigas, hormiguitas, hormigotas. No, aquí son asqueles. Asquelitos. Sí. Un saludo también a mi Jazz, y pues a toda la banda que nos escucha. Un abrazo a mis hijos nuevamente, y a echarle ganas. Felicidades a tus Felicidades. Niños. Un añito más, ¿verdad? Un añito, gracias a Dios. Bien, ok. Rápidamente, ¿no? Porque pues son 6 cortinas el día de hoy. Ay, cortina cabrón. Número 1, Liliancita y Marianita. Bien. Que andan por ahí, ¿verdad? Generación 82-85, tras la cortina número 2. Este sábado tuvimos nuestra... ¿Velorio? Comida cena de no, mensual eso. Oficial. Lista de supervivencia. Chis ojetes, cabrón. Quiero que en la lleguen... sede de sol. Quiero que lleguen ustedes a mi edad y se junten y se vean como yo. Perros. Sí, tuvimos nuestra comida cena desvelada. Empezamos desde las 3 y acabamos como a la 1. Se comieron al último, güey. Como yo estaba de esclavo, güey, cargando muebles y cajas y la madre, ya como a las 9 me dice Liliancita, no, pues ya vete, güey, ya, vete con tus amigos, yo aquí me quedo. Y me soltó la correa, me dio chance de ir y vieras qué padre me la pasé. Poquitas horas, pero muy padre me la pasé. Saludos a todos mis amiguitos. A Pierre le hicieron su operación de vértebras. Sí. Entonces otro millón de dólares ahí. Nos mandó una foto que tiene una vista desde su habitación. Haz de cuenta que está en Coruscant. Se ve ahí los edificios. Poca madre. Lástima que esté herido, ¿verdad? Pero bueno, saludos a Pierre. Le pedí a la enfermera, ¿verdad?, que tomara la foto porque no puedo sacar la ventana. Es correcto. Si no se le desacomoda el fósil ahí, ¿para qué quieres? Saludos a la gran manzana. Cortina número 3, todos nuestros amigos de la 501. Se tomó una selfie y se le tronó el codo, güey. Ándale, Pierre, ya dijeron. Fue Iván. Fue Iván. Cortina número 4, a nuestro buen amigo Ciris y a toda su familia Zen de su templo Zen. Cortina número 5, ya después de acabar aquellas producciones tan cansadas, por eso llegué tarde el programa pasado, a todo el personal que estuvo involucrado en esta producción de la imagen del ya casi a la vuelta de la esquina Festival Cultural Revueltas. Los de Cinematic Studio, que son los que hacen el video, y luego a las dos Fabiolas y a Juni y a su novia, son del estudio Treviño, los que hacen el... Son los diseñadores, ¿no? Toda la gente del maquillaje, el que maquilló a los pseudo actores, porque no son ni actores, que los disfrazaron de las manos revueltas, un gran trabajo, salieron bien chidos. Igual el maestro, el sastre, se aplicó y hizo unos trajes bien padres. También saludos a Lili de la Cruz y al Ratamán, a Víctor Galván, que son de Licet, y a mis cuatro amigos hermanos revueltas. Que el único que me aprendí su nombre fue César, pero porque es de la generación 82-85. ¡Órale! Sí, a todos les llamamos, oye, a ver, Fermín, voltea, o Silvestre, o Rosaura, y no volteaban, güey, pues es que así no se llaman, no te hacen caso, güey. A ver, tú el del bigote, voltea. Bien padre nos la pasamos. Y reitero que sí hay que hacer ese programa de espantos en el Panteón. Pues que hubo sucesos de espantos ahí en el Ricardo Castro. Estuvo muy padre. Eso. Y por último, cortina número 6, amigos facebookeros, salud. A mi amiga Lupita Jaques, que se reportó desde Minnesota, fíjate. Desde Minnesota. Órale, sí. Qué buena onda. Me dijo, ay, saludos, quién sabe qué. Por supuesto que sí. Ella la conocí en mi época de la carrera. Mi último año probablemente de la carrera, el siguiente año haber salido. A Lía Mirel y a Rocío Casio. Y en el Twitter, como dice Candelas. Twitter. Sergio Adrián Martínez, Cuchi FM. A mi amigo Jorge Valenzuela, fíjate, fotógrafo, es el fotógrafo del gobernador. Uh-huh. Y Víctor Montenegro. Adelante, Lord Tuétanos. Bueno, pues. Saludos, güey. No, espérate. Ahora vienen las cortinillas de Tuétanos. Sí. A ver, sí, y rapidito, por favor, sí. Cabrón. Nuestros nuevos seguidores en Twitter: a Led Martínez, sí. Beto Barro, Brian Manzotto, Eric Ho, Aún Respiramos. Y a los nuevos seguidores de Facebook de esta semana: Denise Carolina López Díaz, Jonathan. Güey, existen las vocales, cabrón, úsalas. Era JNTHN. Es Jonathan, ¿verdad, güey? Y luego el otro, todavía no sé cómo es CRSSTM. Cristian. Espero. Ramírez, porque el otro era RMRZ. Cabrón, usa las vocales, güey. ¿Cómo quieres que te nombre? Es como croata, ¿o qué? Sí, no, no. Y luego Héctor Sánchez, Mastodon Masacration. O sea. ¡Ah! Mi compa. ¿Es tu amigo? Chanchi, ahí está en el gimnasio. Saluditos, carnal. Drax Ox, Eduardo Torres, Barbie Sanz, Polly Showell y Ana Presas. Y luego también saludos a nuestro amigo argentino Sebastián y a Aaron Archundia, Aaron Archundia Bazán, Abraham Méndez, Akuma Hoshi, Alberto Franco, Alfa Vica Parvizal, Alri Moore, Arturo Fonseca, Arturo Montoya. ¡Ah! ¡Arturo Fonseca! Sí. El otro día estaba cambiando de oficina y el señor que va pasando pasó otra vez por ahí. Pero era, el sol estaba radiante. No, fíjate. Cambió por una de Freddy Krueger en la portada del Face. Ajá. Y estaba Freddy Krueger como acechando, como asomándose. Ajá. Y el Turi Fonseca le dio un like. Y por un momento pensé que se le había etiquetado al Turi. Ay, no están acechando. Saludos, Turi, a ver cuando sí. te das la vuelta, que al cabo sí, no le dije, te paso a la verdad, te paso mi nuevo domicilio a ver si por ahí te apareces un día, güey. Sí, sí, casualmente deja, iba pasando por ahí. Deja que lo manden, dice que vives aquí. Deja que lo manden a comprar hamburguesas y luego pasa. Del Gavilán, por cierto. Sí. No. Arturo Montoya, asesino serial, Bex García de la Furcada. De Caramón el Blanco, serial. Carlos Álvarez, Carlos L. Morales, Carlos PC, César Correa, que por cierto quiere su regalo porque fue su cumpleaños el 27 de agosto, así que... Su regarrote para allá. Eso iba a decir. Vamos a dar tu regalito. César Sebastián Ortellado, Cristian Sánchez, DVD Pomó, el Daggett y a su señora, porque el Daggett cachondo. Es... cachondo. El cachondo. Al Yugi Tony, Enrique Jaques Herrera, Esteban Reinlander, Gato Galáctico, Hugo Poizot, C. Apitaine, sí, Isaac Ramírez, Jonathan Sánchez Navarro, y también quiere saludos para su Jonathan, el John Jones, así se llama, no me juzguen. A Jorge Ontiveros, a Juan Ángel Muñoz, Juan Pablo Navarro Hernández, Julio Aguiñaga, Laura Snake, Nando Yamuaca y a su Sofi, a Marlene y Fa Martínez, que también son frikis, a Pablo Espinosa, Penélope Arlén Guzmán Castillo, y que, por cierto que este Penélope Arlén Guzmán Castillo quiere que le mandemos unos besos. Ah, yo no. Unos besos, ¿quién los quiere? Penélope. ¿Y en dónde los quiere? Bueno, ahí te van y haz lo que quieras con ellos. Y tenías que besarme a mí, güey. O sea, no, tenía que sonar real claro. Sea profesional. Sí. Todo sea por el programa. Aquí no hay risas grabadas, ¿eh? Poli Showell, Ricardo López, y a su esposa Denise, que dice que, por cierto, que le caemos gordos, pero que aún así nos escucha. No le hace, así bien, estamos. Conocimos muchas chicas que nos decían lo mismo. Shaggy Grimm, Sombra Sager. Llenos aquí. Llenos aquí. Spidey 2099, Tanuki Sama, Teo Puente, de Monroy a su señor Ultrona, Monroy. A Víctor Arce, a Yayo Víctor, García, a Daniel Chevchelios, Teo Puente, a Monoteísta, Fragmentos de Memoria, y que por cierto, Fragmentos de Memoria, quiere que le digamos a Patricia que la ama. Ay, canijos. Ah, oye, qué cobarde. Hasta desde el estilo. O sea, se esconde atrás de un teclado y una pantalla para decirlo. Qué cobarde. Dile, como Pedro Infante, carnal, un trago de mezcal, un besote en la boca y su nalgadota. Y toma la barbón. ¿Cómo no? Bien. Ahí van Alejandro Hernández, al Mayor Tom, a Kirito Oni, Tom. Mary Allen Parker, Camilo Aarón, Fernando Ruiz, Carlos Yersain, Chucky Mondragón, Juan Eduardo Breque, a un tal Fernando Villarreal. ¿Quién es ese? Bien. Oye, ¿por qué ya no le mandas saludos a los que traducen y que quién sabe qué? ¿Te peleaste con ellos? No, no, no. Ya no, los de las playeras, quién sabe qué, de Durango. No, simplemente como que he ido acortando el... Ok. Sí, bueno, ejemplo, ya no, se sabe que ahora ya la nueva modalidad que soliciten sus saludos. Sí, ahora estamos haciendo... Y si quieren personalizados, con mucho gusto. Sí, porque ahora ya descubrimos que no solo son saludos, son con dedicatorias también, ¿verdad? Exacto, sí, con gusto. Ya está saliendo. Pero pues bueno. Ah, por cierto, ya que andamos, Gilberto Cabrón ya publica el nuevo episodio del Miskatonic, no te hagas, güey. Ah, y saluditos al Berna. Al Berna. Está de esclavo, Iván. Ay, se te extraña, carnal. Sí. Ahora traía mis propios tacos de cáncer para compartirte, hombre. Te van a tocar de más. Pues sí. Sí, sí, sí. Iván, pues está cumpliendo sus deberes maritales, seguramente. Sí, y también me faltaba saludar a nuestros amigos de Mórbido Zombie Club. Mórbido, de León, Guanajuato. De León, Guanajuato y de pues, Mórbido Nacional. Por cierto, también los de. Pues, ¿qué podemos decir que son los de Macabro, que también tienen su festival? También ahorita están con eso, lo acaban de tener. Entonces, también les mandamos un saludo. ¿Fue ahí mismo? No, ese es en el DF, los de Macabro. Y y también yo quiero mandarle saludos a mi manager. Entonces, bueno. Manager. Vamos a empezar entonces con las noticias de la semana. Porque, chan, chan, chan. Sí. Porque, ay, cabrón. Sí, sí. Estas cosas que pasan, Dios mío. Y rapidito, ¿eh? Sí. Y en la sección de arriba, arriba, abajo, derecha, izquierda. El Iván. Si ustedes son los felices poseedores de una consola de tercera generación como un Xbox 360 o un PlayStation 3 y no tienen aún sus nuevas consolas de cuarta generación y querían jugar Mortal Kombat X, lamento decirles que ya se la pelaron. Sí, se canceló la versión de este juego para esas consolas. Ay, al cabo ya las voy a vender. La venta de esta versión estaba programada para este año, pero debido a los retrasos en su salida que tuvo con su versión para el PlayStation 4 y el Xbox One, las complicaciones también de adaptar el juego a un nivel de calidad aceptado para la nueva generación, pues se decidió cortar por lo sano y mejor cancelar. Pocas palabras, ya se la pelaron. Bye. Se veía venir, ¿eh? Ya eso se veía venir. Y en las secuelas que no queremos. ¡Oh, no! A ver. Vin Diesel da a entender. No, ya con eso. Ya, la que sigue. No. Ya sabemos lo que va a decir. Esta, ¿qué pudiéramos estar teniendo la secuela de The Iron Giant? El gigante de hierro, ¿se acuerdan? La del robot. La del robot. Sí. Con él. Esto viene, pues, el próximo 30 de septiembre sale a la venta. Oye, pues sí actúan más o menos igual. Es como Groot, ¿te das cuenta? Tipo. The Iron Giant Signature Edition. No hay confirmación ni nada aún por el estilo de la secuela, pero pues si el río suena, entonces espérensela. No, pues hay que encomendarnos al gran Cthulhu. Y en las secuelas que no queremos, ¡tas! La próxima semana comienzan las filmaciones de la quinta parte de Jason Bourne, la cuarta con Matt Damon y el director Paul Greengrass. Y digo, ya es completamente innecesaria, o sea, no mames. La historia estaba más que completa al término de la tercera, y de hecho la cuarta que trajeron a este Jeremy Renner, pues fue un intento burdo por revivir la franquicia a fuerzas, porque la película fue un asco. No cascó. Sí, no, a nadie le gustó y pues se la mamaron. Entonces, pues bueno, a ver. Y en las series que no queremos. ¡Tres! ¡Vende! Ya es oficial. Se anuncia que tendremos una serie basada en el filme de Galaxy Quest. Sí, ese filme que se parodiaba ya de entrada a Star Trek en 1999. Ah, sí, sí. Y que era protagonizada por Tim Allen, Sigourney Weaver, Alan Rickman, Sam Rockwell, Tony Shalhoub y Daryl Mitchell, que interpretaban precisamente a la tripulación de una nave espacial en un programa de televisión, y que luego eran secuestrados por una raza alienígena para que los ayudaran contra un villano. Y obviamente los alienígenas no tenían ni la más mínima puta idea de que el programa pues era falso. Qué absurdo. La nueva serie estará siendo producida por Amazon. Interpreta nuestro silencio. Y en los spin-offs que no queremos. Cuatro. Kurt Schroeder, quien fue la mente detrás de la genial serie de Sons of Anarchy para la cadena de cable FX. Sí, esa serie sobre una pandilla de motociclistas que eran traficantes de armas. Ahora está desarrollando una nueva serie spin-off que estaría basada sobre los Mayan Motorcycle Club, uno de los clubes rivales aliados de los AMCRO. Esos güeyes nunca había oído hablar de ellos. Y que se dedicaban al tráfico de heroína. Así que veamos qué es lo ¿de que ¿de heroínas? Como sí. La Mujer Maravilla. Y también se las aspiraban. ¡Ay, cabrón! Así que veamos qué es lo que hacen con esta nueva historia. Y en la sección de Bienvenidos al Páramo, fíjate, ahora nomás fueron tres. ¡Órale! Sí, cuatro. Bueno, cuatro. ¡Qué bendición! Y en la sección de Bienvenidos al Páramo, la buena noticia es que Lionsgate estará produciendo la adaptación fílmica del videojuego de Borderlands de Gearbox. Este juego, que cuenta con una gran legión de seguidores y de seguro llamará la atención en el cine, pues está ya produciéndose. La mala es que estará siendo producida por Avi Arad. Sí, ese mismo güey del que nos hemos quejado de sus producciones y donde le dio a la madre, por ejemplo, a Spider-Man y muchos otros. Y donde pues siempre está metiendo la manota y estropeando los proyectos. Entonces, pues, Avi Arad es como este Dino de Laurentiis, güey. Ah. Pero en pendejo, güey. Ay, no mames. Pero con billete también. Sí, también. Sí, no. Es como Dino de Laurentiis, güey, pero en pendejo es todavía. Es que Dino de Laurentiis tiene asesores. No, y tiene clase, güey. Sí. O sea, lo hace con claro, clase. Ah, claro, la seda y los sombreros sí. Y entonces, los rubíes, güey. No, este es un andrajoso de ese. Sí, no, este es un pendejo, güey. Como los de la América, pues, güey. Sí, no, no. De los de la América. Y en la sección de Chúpame esta. Ay. Adi Shankar, quien ha estado en geniales proyectos como Dread, los cortos de The Punisher, Dirty Laundry, Venom, Truth in Journalism y es, pues, el bastante bueno último que tuvimos de Power Rangers Reimagining. Bueno, pues ahora estará produciendo una serie animada con estilo de anime de Castlevania. ¡Ándale! Eso está chido. Sí, ¿sí? Poca madre. La historia estará basada en Castlevania 3. Drácula's Curse, que es una precuela a la historia del primer juego, donde narra el surgimiento de la familia Belmont y su eterna lucha contra los vampiros. Las líneas de sangre. Ese suena chido, güey. Ese sí suena chido. Tiene futuro. Sí. Y en anime, se me hace, o sea, con el estilo de anime, se me hace que se va a ver todavía más perro, güey. Esperemos que sea un producto decente, ¿verdad? Y en la sección de Se Vale Soñar, Guillermo del Toro comentó en una entrevista sobre, pues, qué cosas le gustaría ver en una tercera parte de Pacific Rim. Esto es porque, pues, ya está en vísperas de comenzar con las filmaciones de la segunda parte. Oye, eso que dijiste la otra vez, ¿sí se confirma? Que si este no es un hitazazo, ¿no se hace? Sí. No mames. Sí, güey, está con eso. Pinche imbéciles, ¿verdad? Oh, putos. Bueno, pues, ay, cabrón, bueno. Él menciona que le gustaría ver a un Jagger junto con Godzilla dándose un tiro, güey. Ay, ay, qué bueno. Hay una página que se llama The Kaiju Kingdom. Bueno, es una página ahí en Facebook, una comunidad. Y hay muchas ilustraciones fan-made. Ajá. Que representan a Godzilla o enfrentando a algunos Kaiju o enfrentado por los Jaegers, por los cuatro. Estaría chido. Estaría perrote. Ah, pues ya. Sí, a lo mejor para cierta gente podría decir, ah, qué mamón, pero para nosotros no, güey. No, nuestro cerebro explota, güey. Pero por los moguls, ¿qué? Pues sí. Ellos fueron a ver al Cristo de Iztapalapa, güey. Ya fue o ya se para fue. Para ellos hay la de los carritos, güey. Sí, ándale. Sí, es que se van al concierto. ¿Cómo del se llama esa de los carritos? Dale. La de A Madres Encabronados. Esa, A Madres Encabronados. La tenía fuera de mi radar. Sí. Bueno, y en la sección de Hay que explotar a la vaca. Ay, güey. Pues el campa. El campamocha. Pues Ryan Murphy, que es el creador de American Horror Story, se le hace una muy buena idea, como él lo llama, expandir el universo y su impacto cultural de la serie para que tenga dos temporadas al año en lugar de solo una. Así que tendríamos una en primavera y la oficial en octubre. ¡Órale! ¿Sí? No. ¿No? No. No, no, no, no. American Horror Story es una serie de verano, o bueno. ¿De ver qué? Digamos que es de corte de pocos episodios. Entonces, eso hace que cuenten mucho mejor. Pero tiene una historia, ¿no? Sí, no, y de hecho, la serie está padre. La última temporada, es que cada temporada es una historia diferente de la anterior. Es de las que son los mismos actores, pero sí. Historia diferente, ¿verdad? Varía uno que otro actor que pues ahí se va incorporando o otro que se quita, ¿no? Pero, por ejemplo, la última temporada, pues sí se les cayó el balón, güey. Sí, estuvo medio... Fumble. Sí. Y la penúltima fue muy buena. ¿Cuál fue? La del... Porque la última fue la del hospital, ese sangrón, ¿verdad? No, esa, la del hospital se me hace que fue la segunda. La primera es la de la casa. Sí, muy buena. Sí, muy buena. La segunda es la del psiquiátrico. Ey. Y luego, la de las monjas fue la última. Ay, ¿y la del show de Friki es la penúltima? Sí. La del, sí, porque sí. La del... Freak Show fue la última, sí. Y las brujas fue antes de esa, ¿no? No, bueno, ya síguelo, porque okay. Ya nos hicimos nudos. Sí, ya nos hicimos bolas. Bolitas. Ya. Pero pues bueno, entonces hacer 12 temporadas al año, no. Bueno, y en la sección de... ¿Me puede repetir la pregunta? Ya que por fin salió información oficial... Y pues no solo eso, tuvimos incluso el primer vistazo de Michael Fassbender en su papel protagónico para el filme de Assassin's Creed, filme basado en el videojuego, donde las personas pueden acceder a las vidas de sus antepasados y revivirlas a través de una tecnología que permite leer esta información en nuestro código genético. Hijo de la madre, los videojuegos son muy buenos, la neta. Y obviamente, pues el filme promete. Nos confirman que seguirá la misma narrativa que el videojuego y que veremos los elementos de este. Estará situada la historia en el mismo universo. Y aunque es una nueva trama, podremos ver algunas caras conocidas, incluyendo, por ejemplo, la Corporación Asdergo en la lucha contra los Templarios. ¡Órale! Fassbender interpretará a Callum en la actualidad y a Aguilar en el pasado. Estaba bien padre eso porque viajabas al pasado, supuestamente, y revivías la vida de alguno de tus antepasados. Y este antepasado, por alguna razón, había tenido o había estado involucrado precisamente en la lucha contra los templarios. Y es una lucha, una guerra secreta que lleva siglos. Está chido el juego. O sea, la premisa del juego está muy padre. De entrada, sí, promete. Sí, bastante. Y en la sección de Por Odín. Ajá. Recuerdan que la semana pasada comentamos de un nuevo filme que está preparando la Warner Brothers basada en mitología nórdica llamado Fall of the Gods. Ah, sí. Claro que lo recuerdo. Bueno, pues ya tiene director, güey. Bien. El cargo está a mano de Wes Ball, quien recientemente dirigiera Maze Runner, la película esta que les gusta, Iván. Uh-huh. Ah, sí, sí. Así que pues ya va Wendy. Rápido. Ándale, ya Wendy. Así que pues va rápidamente armándose ya el proyecto, güey. O sea, va con todo. Ajá. Qué bien, qué chido. Y en la sección de Cuando estás en Roma, Lionsgate anuncia que está actualmente adaptando al cine para realizar una trilogía sobre la novela de dos partes llamada The Gates of Rome, o Las Puertas de Roma, y The Field of Swords, o El Campo de las Espadas. Estas tratan sobre Julio César y su incursión en Roma cruzando el Rubicón, y cómo se convierte en el emperador, su relación con Marcus Brutus, su asesinato en el piso del Senado, y hasta las consecuencias y venganzas realizadas por este hecho por Octavio y Marco Antonio. Octavio. El filme tendrá el nombre de Emperador. Ah, esa suena bien, ¿eh? Suena. Digo, si la hacen bien, por sí. Supuesto que sí, imagínate. Sí, desde hace unos años HBO sacó una serie llamada Roma. ¿Nunca la viste, Rima? No, así, y de repente creo que no veo series. Muy, muy, muy buena serie. Y güey. Bien hecha. Perrísima. Yo creo que ahí la clave para empezar, digo, independiente de la historia, es sí. Su producción, ¿no? O sea, sí. Las locaciones y la ropa. Reconstruyeron, hijos, haz de cuenta, no toda manches, la Roma, todo el centro de la Roma antigua, lo reconstruyeron del set, güey. Y tenía muchos asesores de históricos, güey. Entonces, todo estaba fielmente representado. Era como lo que hablamos de aquella película de cuando Batman es de la Biblia, de dioses y qué, reyes y dioses. Ah, sí, sí, sí. Dioses y reyes. Esa, que digo, a lo mejor no fue muy, muy galardonada y mucho menos, pero las escenas de las ciudades y su ropa y... No, cabrón, la locación, pues, sí. Hija. Esa de salió despuesito de una padrísimo. De unos documentales, un tipo de miniserie que se llamaba Roma, el auge y caída de un imperio. Ah, sí. A mí me gustaron mucho porque trataron por primera vez la cronología de las dinastías. Entonces, Ana, me gustaron mucho esos programas. Y enseguidito estrenaron la serie que yo dije, ah, esa por favor. No, hombre, qué bien hecha está. No, la serie estaba y aparte es realmente representada, ¿eh? Uh-huh. Sí. Se aprendieron de memoria Satiricón, ¿verdad? Sí, no, estaba perrísima. Y lo hicieron bien. Y precisamente en la serie empieza justo cuando Julio César triunfa sobre Vercingetorix en las Galias. Sí, claro. Y regresa a Roma y toda la... El patrón de Asterix y Obelix. Sí. Esta es está muy la batalla de Alesia, ¿verdad? Exactamente. Uh-huh. Y termina justo después de Marcos Aurelio y todo el pedo después con Cleopatra y todo el rollo. Era muy perra la serie. Entonces, si la película va y retoma esa parte histórica, va a estar muy perra. Pero con nivel, ¿eh? Sí. Por favor, échenle ganas. Bueno, y en la sección de El Tamaño No Importa... Gima, ¿cómo estás? Ay, boli. Se salió ya el anuncio sobre la tercera parte de la trilogía de The Hobbit, La Batalla de los Cinco Ejércitos. En su versión extendida para DVD, Blu-ray. Atáscate. Y en efecto, como lo comentamos hace unos episodios, viene con clasificación R. La primera que pasa así. Trae 20 minutos extras, lo siento. Ay, no más. Más sufridera. Yo quería que le quitaran 60. Más sufridera. Y obviamente trae sus 90 minutos de documentales extras y toda la madre de más, como las pasadas ediciones. Para que se den. Qué coraje que voy a tener que comprar. Sí, para que se den. Esta versión sale a la venta el 17 de noviembre y también vamos a tener un set con las tres versiones extendidas juntas. André, versión de lujo y en base de metal. Ya es que en principio les dije que yo me voy a esperar a ese set. Sí. Con tus orejas postizas. Sí, no, a comprarlo. Sus patotas, güey. No, ¿qué puede? Con el empeine peludo, güey. Mi armadura de Uruk-hai. Ah, no salen ya. Las puedes usar como pantuflas. Pues allá voy a ser estoico el profanador de vírgenes. No te creas, Chilita. Que la queye. Bueno. Le van a quedar las orejotas. Que al caso son postizas. Y en la sección de Se las ve negras, ay, bueno. Ya tenemos una primera sinopsis a la siguiente serie de Netflix y Marvel de Luke Cage. Luke Cage es un ex pandillero que fue culpado por un delito. En la cárcel es voluntario para un experimento médico que sale mal, qué raro, dándole super fuerza y una piel a prueba de balas. Ay, qué mal salió, ¿eh? Ay, perdonen. Salió mal el suero y le dio gigantismo en el pene. Ay, pobre de mí, ¿eh? Le dicen el tripié, güey. Cage escapa, obvio, y se convierte en un héroe de renta. Pues su sí. Archienemigo. Super fuerte de prueba de balas. Sí. ¿Tampoco tú crees que se iba a quedar quieto? No, su archienemigo es Willy Stryker, un amigo de la infancia de cuando vivían en Harlem. Los dos cometían crímenes juntos y ambos se enamoran de la misma mujer, Reba Connors, que condujo a su caída. Fue Stryker quien inculpó a Cage en el negocio de drogas que le enviara a la cárcel. Ay, güey. O sea, ¿quién fue el de la culpa? El negro. Claro. Por eso no nos quieren. Sí. Tiene negras intenciones. Sí, correcto. Entre otras cosas. Cosas, nah, ya no les digan nada a los güeyes esos porque luego dicen que son racistas. Sí, luego dicen que son racistas. Chisojetes, ¿verdad? Pero no somos racistas. No, de hecho, fíjate, no, ya neta, es la segunda cosa que más odian en el universo, los racistas. Sí. Y inmediatamente abajo de los pinches negros. Ah, por supuesto. Te odio. Bueno, y en la sección de Nos Vemos en Manpower, hablando de negros, Michael B. Jordan, el carbón, digo, la antorcha humana, de la pasada Fantastic Four, se une al elenco de la adaptación de cómics al cine. Ahora se trata de Blood Brothers, un filme cómico de vampiros que luchan contra el apocalipsis y ondas así. O sea, nos vale mal. Patético. Sí. Y en la sección de ¿cómo dice que dijo? Bondi. Salió esta semana un reporte por parte de Canacine sobre las 30 películas más taquilleras de los últimos 10 años en México. Y no estaban los Cuatro Fantásticos. No, mexicanas. Por eso. Y ahí les va. Porque esa sí pudo haber estado. En primer lugar, no se aceptan devoluciones, güey. Sí, pues claro. Esa es de las más taquilleras. Sí, es la más taquillera en México, güey. De, o sea, México, mexicana. No hay que olvidar, sí, que Jenny Rivera era un ídolo, ¿eh? O sea, claro. ¿Qué podíamos esperar? Sí, no iba a estar la Sociedad de los Poetas Muertos. Fíjate. No, ni mucho menos, güey. No se aceptan devoluciones. Juntó 600 millones de pesos y fueron 15,200 personas a verla. Yo no. Y luego, en segundo lugar, Nosotros los Nobles. Ah, eso sí me gustó. Ah, eso no. Hizo 340 millones de pesos. Y fueron 7,136,955 y Gima. Sí, y Liliana. En tercer puesto, Cásese Quien Pueda. Hizo 168 millones. ¿Se fijan la baja tan drástica de los 600 del primero? Sí, 600, bien. 340, 168. O sea, la barra va muy gacha. Van a la mitad de la mitad, ¿no? Sí. Y luego, en cuarto puesto, una película de huevos. 142 millones. Rudo y Cursi. No. Ese está padre. 120. Eso no lo he visto. Bueno, casi el Charolastra. Y se le perdona porque está en Star Wars. Sí, no hay pedo, güey. No, puede ser ya lo que perdona. Quiera. Perdona. Ah, puede ser lo que quiera, nos vale madre. Y luego, en sexto, No Eres Tú, Soy Yo. Con 125. En séptimo, El Orfanato, Ah, buenísimo. Ah, claro. Sí, de 120 millones. En octavo, Kilómetro 31. Esas películas que van bien y la cagan al final, pendejos. Uh-huh. Ah, esa es la que confundí yo la palabra, ¿no? Ey. Ay, En noveno, otra película de huevos y un pollo con 113. Y en décimo lugar, Don Gato y su pandilla con 112. Ah, cabrón. O sea, estas son las más taquilleras del mundo mundial México, ¿eh? En los últimos 10 años. ¿Y no está la de La Dictadura Perfecta? No. Bueno, a lo mejor está en lugar más abajo. Yo nomás agarré ahorita los primeros 10. Ay, güey. Pero por ahí voy a publicar en la otra, semana. La que se burlan del presidente actual. ¿Cómo se llama? La Dictadura Perfecta. Esa. La confundí con la también que es sensacional, la de... Ya ves cómo suele pasar las cosas. La líder, ¿ves? La líder. Es sensacional. Mira, si quieres, cabrón. Métete a la página. Es Canacine. Ah, se me hace que están arregladas, güey, ¿no? Para no burlarse de los líderes. No, pero de Peña Nieto ya nos burlamos todos. Espera, ¿quién lo debe tener? Yo no, señor presidente. ¿Canacine? Ah. Se le frunció el ceño. ¿Es el Canacine de qué es? Cámara Nacional. Es la Cámara Nacional de Cinematografía. Yo creo que está arreglado, ¿no? ¿A poco? Esa cásese quien pueda. ¿A poco va a tener más público que...? Simplemente pues la de los huevos. Marta y Gareda enseña las boobies. Bueno, es que también... Ah, ¿y en cuál? ¿En Cásese Quien Pueda? Pues sale Marta y Gareda, siempre enseña las boobies, güey. Dime una película donde no la aparte... Ay, qué bonitas las tiene. Hay mucho mugle ahí, güey. Mucho mogol. Sí. Entonces eso les levanta... No hay que olvidar a Jenny Rivera. Sí. A ver, aquí tengo ya la lista. Aquí ya la saqué. La lista. Mira, luego de Don Gato sigue Amor a Primera Vista, La Misma Luna, Arráncame la Vida, Salvando al Soldado Pérez, El Infierno, Niñas Mal, Salvando al Soldado Pérez, buenísimo. Presunto Culpable, El Laberinto del Fauno, está en el 18. Sí, buenísimo, genial. Qué injusticia. Es en México. No, es que lo mismo, lo mismo. O sea, aquí puede venir No. La Filarmónica de Berlín. Joya. Y haz de cuenta que cuando mucho llenamos a Ricardo Castro, pero el Cristo de Iztapalapa, alias el Buki Mayor, se va a llenar toda la ciudad. No. Cansada de besar sapos, ¿qué le dijiste a Dios? Un día sin mexicanos, wey. El crimen del Cácaro Gumaro, Matando Cabos, Colosio el Asesinato, Voces Inocentes, La Leyenda de la Llorona, Cristiada, no sé si cortarme las velas o las venas o dejarme las largas, Navidad S.A. y High School Musical, El Desafío. Sí. Bueno, estas son del Ah, ya sé por qué no está la de la dictadura perfecta, porque va del 2004 al 2014. Dictadura perfecta fue de este año, fue el del 15. Ah, qué habilidad. Sí. Hey. No, fue del 14, ¿no? Yo también. No, fue de este año, ¿no? No, fue de este año. Digo que sí fue de este año. Fue de este año. ¿Y la de cómo se llama? Honorable Congreso de la Unión. La de la ley de Herodes. No, no está. No, no está. No manches. Y también es muy buena. No, pero esa sí ya pasaron. Pero esa se me hace que es más de 10 años. Ah, sí. O sea, hicieron un muestreo tendencioso. No, son las últimas. Adelante, adelante. Ya nos atoramos con películas mexicanas. Date, bueno, date. Y en la lista de aflojen la cartera. Ay, güey. Bueno, antes de eso, si ustedes quieren ver los datos de la industria cinematográfica, pues pueden checar la página de la Canacine. Ahí normalmente publican ellos sus estudios. Van un poco retrasados, ¿no? Porque pues son para sus miembros. Pero ay, para los que pagan la tarifa. Exactamente. Para el ojo del ciclo. Pero pues van sacando ahí datos interesantes, ¿no? Entonces vale la pena darle. Y a final de cuentas es el único medio oficial en donde se ve información de la industria, porque realmente no hay mucho de dónde. Bueno, y en la sección de afloje la cartera, ya vimos los actores y actrices mejor pagados de Hollywood. Ahora toca el turno a los de la televisión, que luego les hacen el feo, pero igual están allí presentes en las producciones que todos nos chutamos. Así que la lista de los mejores pagados de la televisión va. Primer lugar, Jim Parsons, 29 millones. ¿Qué? ¿Quién es ese? Jim Parsons, de Big Bang Theory. Sheldon. Ah, Sheldon, ok. Sheldon Cooper. Iba a decir George. En segundo lugar, Johnny Galecki, de The Big Bang Theory, el amigo. El compañero, ¿cómo Leonard? Se llama? Leonard. Con 27 millones. Sí, sí. Ah, güey. Luego, Mark Hammond, que es un actor de la serie de NCIS, NICIS. Ah, sí. Con Mark 20 Hammond. Millones. ¿Cuál es el sniper? El uno canoso. Oye. Si yo hubiera nacido mujer, creo yo que, te habría que bajo algún punto de vista se te hace subjetivo, en algún momento pudiera haberle dicho a ese señor papazote. Qué bueno que, como tú dices, tenías ya tu identidad sí, perfectamente yo, definida. ¿Cómo no? Pero en cuarto sitio, Simon Helbert, de Big Bang Theory. Es el amigo judío. Sí. Y luego, Kunal Reimer, el hindú. De Big Bang Theory. ¿Se fijan que los de Big Bang Theory son los mejores pagados? Sí, pues sí. Sí. Luego, Ashton Kutcher, de Two and a Half Men, con 20 millones. Yo mejor que el Charlie Sheen. Lefio. John Cryer, también de Two and a Half Men, con 15. Luego, Ray Romano, de una serie que se llama Everybody Loves Raymond, con 15 millones. Patrick Dempsey, de Grey's Anatomy, con 12 uh-huh. millones. Ah, sí, sí. Y Simon Baker, de The Mentalist, con 12 millones. Esos son los vigentes. Sí, son los mejores pagados en este año pasado. Y la que sigue vas a traer a los muchachos. ¿A poco hoy no salen los de Arrow y esas series? No ganan bien. Pues no como estos. Ah, hijos. Fíjate qué suave. O sea, la nacada finalmente gana más, ¿verdad? Sí. Ahorita la mejor serie es de Big Bang Theory, hablando de ingresos. Ya duró mucho. No, es un chingo. Yo ya no sirve. Como 4 años. Sí, ya. Ya está muy. Sí, ya valió gorros. Ya está quemada, pero sigue metiendo billetes. Sí. Que para ellos es lo que cuenta. Exactamente. Exacto, qué triste. Es como la de Two and a Half Men. Debieron de terminarla desde que se fue Charlie Sheen. Simón. Ah, sí, sí. O sea, sí. Bueno. Sí, cuando entró el Bartolo este ya. Es que ese güey me cae gordo. Sí. Ay, pues Charlie Sheen me caía peor, ¿eh? Pero es que la serie estaba hecha para él. Pero se adapta, ¿verdad? Sí, estaba hecha para él. Claro, pero me caíamos. De hecho, yo no veía esa serie porque me cae gordo el güey ese. Órale. Bueno, y esta semana fue una semana muy de esas sui generis. En las cosas que solo pasan en los Simpsons. Está buena. Ay, cabrón. Por estas cosas son por las que detesto a Armando Manzanero. Esa tarde vi llover. Ahora resulta somos que novios. Ahora resulta que el tapón yucateco demandó al grupo Unilever por el uso de la canción Contigo Aprendí en los comerciales de la marca Knorr. Y ahora le exige la miserable cantidad del 40% de los ingresos percibidos por Unilever de esos productos desde el 2012. Nada más el güey. Y le vale madres que en su momento el consorcio, de hecho, le pagó a la disquera EMI 361 mil pesos para poder utilizar dicho tema. Pues ya se la peló, ¿eh? Pues él alega que nunca consultaron con él la posibilidad de adaptar o sincronizar la canción para dicho comercial. ¿Hace cuánto salió eso? A ver, para empezar. O sea, sí, o sea, no mames. No, obviamente, ya. El tribunal... O sea, no se dio cuenta. Bueno, sea lo que sea, pero no es nada personal. Obviamente, el tribunal colegiado de materia civil falló en contra del cantante y pues se la peló. Pero sus abogados presentaron otro recurso para ahora analizar la ley de derechos de autor. Pues aunque Manzanero cedió los derechos del tema a la casa disquera, debieron de haberle consultado los cambios según lo marca la ley o según él. Así que el proceso sigue vigente y aún no se dicta la sentencia definitiva. De ganar el juicio, Armando Manzanero podría recibir un buen de millones de pesos. En resumen, puede este güey a huevo quiere que se haga lo que él quiere y si no, que se cambie la ley para que se haga lo que él quiere, güey. Ah, bueno, pero no es hasta, pero a lo mejor tiene razón, ¿eh? Te voy a decir que yo, por ejemplo, por lo menos en cierta área de donde yo estoy inmerso, es bien común que te pirateen las cosas, que por ejemplo... El otro día, fíjate, para muestra vamos a un botón. Fui a llevar unas fotografías para los que cuidan los arbolitos y los incendios forestales y la madre, donde tú firmas una carta que les autorizas la reproducción de tu material, ¿sí? Para cuestiones informativas e ilustrativas, y donde la única condición es que te den tu crédito como fotógrafo, ¿sí? Okay, nada más para eso, ¿sí? Está bien. Eso con ellos lo he hecho unas 4 veces, 3 veces. Casualmente, mientras la persona que amablemente me atendía fue a sacarme unas copias y la madre que yo no llevaba, o sea, me hizo la caridad. Ahí en la zona de su oficina había ahí en el rinconcito unas postales que dieron hace que 3 o 4 años. Había como de 6 tipos de imágenes y había 2 mías. Muy bonitas, modestia aparte, pero no dice mi nombre. Entonces, ¿dónde está el acuerdo donde te doy el material con todo gusto, pero dame mi crédito, güey? Claro. Entonces, ellos agarran y manosean la información y la pasan y la rolan y se la pasan por el Face y por WhatsApp. Y es un desmadre, güey. Sí, claro. Y esos convenios, acuérdate que somos el país de los convenios. Aquí hay más convenios que en cualquier parte del mundo. Y no se respeta, güey. Entonces, aquí en México es muy fácil, nos ha pasado muchas veces, que agarran una foto facebookera y la muestran como propia, lo hablábamos ayer apenas, ¿te acuerdas? Que sacan fotos de tu material y lo andan presumiendo como tú, como bueno, como de ellos, ¿verdad? ¿Y dónde está el derecho de autor? Yo, por ejemplo, una vez... Como la foto de la luna que le tomé. Traté de hacer un procedimiento de resguardar mi material con derechos de autor y es muy complicado. Ah, sí, claro, o sea, aquí primero protegen al pirata antes que al original, sí, por supuesto. Pero fíjate, yo creo que Armando Manzanero ya la tirada es, a sabiendas que quiere perder, sí tiene algo de indignación de que, aunque la disquera poseedora de los derechos permita la utilización de su obra, sí debió de haber habido por lo menos un aviso de que la van a transformar en otra cosa completamente diferente. O sea, sí se brincaron a tranca gacho. Pero yo creo que siendo realistas, sí, que no mames, el ir por 30 y tantos millones o por 300 millones significa que lo van a contentar con 500 mil pesos por abajo del agua, ¿no? Claro. Entonces los abogados van a decir, chaparrito. Y la dicen, ¿sabes qué, güey? Ya, tenga, claro. ¿Cuánto quiere? ¿Qué es eso? Pagamos 300 mil por usar la canción, ahí le van a usted otros 300, ya, cállese el hocico, que se lo van a quedar los abogados porque le van a cobrar caro de a madre. Ni modo que se ponga bully. Sí, sí. Es que es nomás por estar chingando. Exactamente. Sí. Por eso los abogados se enojaron y se fueron a detener a los de las piñatas, güey. Sí, exactamente. Lo había representado a Marvel y ándele. Bueno, y luego esta les va a encantar. Así le dijeron. Pues la mía me gusta mucho. No, a mí no, güey. Paso sin ver. Se le dijeron a Carlos y ya. Esto le puede pasar a Arturo, ¿eh? Que la chingue. Haz de cuenta que estás en plena peda y te vas a tu casa. Tomas un taxi. Y estás tan pedo que no traes con qué pagar el taxi. Te buscas en las bolsas y encuentras tu medalla de oro que ganaste en el mundial de atletismo. Y pues pagas con ella. Es moneda de cambio. Y eso fue lo que hizo el idiota Paweł Fajdek, atleta polaco que resultó campeón en la prueba de lanzamiento de martillo en el mundial de atletismo que se está disputando en China, el mismo donde los pendejos taiwaneses se dieron los clavados. Fatal. Bueno, al día siguiente Fajek, cuando se dio cuenta de su pendejada, pues dio aviso a la policía china, la que localizó al conductor de la unidad en chinga y que cuenta lo que había pasado la noche anterior, confirmando que el atleta pagó en efecto con la medalla el servicio del taxi. Claro que Fajek no lo contó así a la policía, pues él solo dijo que, se me perdió. Ay, sí. Apa, no, moneditas, dos. ¿Arturo? O sea, encima de borracho, sacatón el güey, ¿verdad? ¿Eh? Pues claro. Y bueno, y luego, ya hace rato que no contábamos una de estas, pero ¿recuerdan al niño que reprendieron en una escuela primaria por agresiones, por estar jugando con su anillo del Señor de los Anillos? Ah, sí, sí, Simón. Sí. Bueno, pues pasó otra similar, ahora en una escuela de nivel kinder, que le prohibió a una niña el llevar su lonchera de Wonder Woman. Mm. Porque era considerada un personaje violento. No, man. El nombre de la escuela no fue dado a conocer y por lo tanto no se pudo corroborar la historia. Pero dadas las últimas que han salido con casos similares, ¿la neta lo dudan? No. No, es perfectamente posible. Entonces, no mames, güey. Entonces, si te devuelven al Agus de la escuela, güey, porque trae una... Una de lonchera de Batman o algo por el estilo, güey. No, pero aquí en Mexicópolis, ¿tú crees? Pues primero les quitan los... celulares con el Commander. Eso sí, no manches. Bueno, y esto sí es de asustarse. Ay, güey. El pasado 20. A ver cuál. Sí, aguas, porque tú que acostumbras ir con Palomares al cine. Ay, güey. O con Candelas. Ya saben los nuestros. Sí. También va contigo, no te hagas. Sí. El pasado 23 de agosto entró en vigor una nueva ley que prohíbe el ingreso de toda bebida y alimento externa a los cines. Ya ven que normalmente tienen la leyenda fuera del cine, pero ahora ya es ley, güey. Bueno, ahora ya es ley. Esta medida fue impulsada por la Asociación Protectora de Cine y Música de México. El problema es que ya cayeron las primeras víctimas de esta ley. Y fue una pareja de 19 y 18 años que al ser revisados se les encontraron dos Big Bang de naranja, unos valentones tamaño grande, una salsa huichol, una bolsa de cacahuates y dos burritos de frijol forrados en papel aluminio. Es un buen, le van a la América, cabrón. No, no, no. Es que bueno, no manches. Oye, por tal crimen, por tal crimen fueron llevados hasta el Ministerio Público para que les deslinden responsabilidades, cabrón. Esto sucedió ya en Obregón, Sonora, cabrón. Oye, vi la imagen. Y se las etiqueté a ti y a Jimmy George. Pero ¿sabes qué? No puede ser cierto. Para empezar, me dio curiosidad y traté de checar la veracidad de dicho acontecimiento. Ay, entonces me puse de huevón, de aragán, a perder el tiempo buscando cosas que a nadie le interesan, nomás a mí, güey. Seguramente sí, maestro. Que en el Diario Oficial de la Federación, ahora Semanario de la Federación, en realidad nunca, no hay nada que vincule esa ley. Que lo sostenga. Y mi argumento es sencillo: ¿cómo tipificas el delito, Jima? O sea, trabajo? Es decir, no. Haz de cuenta, yo tomo algo, rompo una bolsita y me robo un monito de la Soriana, porque sí lo hice, cabrón. Un monito, para no ser ratero, ¿ah? ¿Eh? Y si te cachan, ¿sabe qué? Que lo paguen sus papás. Me digo morrío gandallón. Ahí a un par de amigos les pasó. ¿Verdad, Quiroga? Y era la reprimenda de que el muchachillo llegó y agarró su monito. Entonces, los centros comerciales que ese robo fardero, creo le llaman, fardero, ese robo hormiga, pues era una fuga de capitales enorme. Dicen, ¿sabes qué? Es que es robo. O sea, de ahí en adelante quiero que sea más dura la pena contra esos micro robos, porque es robo. ¿Por qué cómo lo tipificas como robo? Porque estás sustrayendo algo, no estás pagando el producto y se lo estás quitando a la tienda, se lo estás robando. Y ya bajo esa primicia, pues ya nada más aumentan la pena y sí, pues ahora ya alcanzan bote. Pero si llegas con los cacahuates y las habas de ahí de la Soriana al Cinépolis, que la neta yo sí meto. También. Todos sí, ellos te pueden prohibir la entrada. Claro, están en todo su derecho. Pero te pueden llevar. Si te lo descubren, está en todo su derecho. Si te sacan y no respetan tu entrada, tú los puedes demandar a ellos. Claro, nomás. Porque le estás pagando por un servicio que retírame en realidad no los alimentos y métete. Pero, ¿y si dices, oye, te vamos a llevar al bote? Órale, ¿de qué me vas a acusar? O sea, ¿cuál es el delito? ¿De robo? ¿De violación? Así que, ¿de fraude? O sea, no se puede tipificar, no es cierto. Le voy a tener que decir a mi domadora que nos busque eso porque ella es abogánster, así que. No, pero. No. ¿Verdad que no se puede tipificar? No. A mí se me hace que es más bien chisme facebookero. Sí, es chisme facebookero. ¿Y sabes qué? Pues sí salió en medios, ¿eh? Lo mejor es que Candelas ya nos recomendó con el gerente, carnal. Y aparte le está diciendo al Palomares, ya nos conocen, güey. Delante de la dulcería le hemos dicho, oye, las habas esas ricas que siempre traes las compras aquí. Y le dice Lala, no, las compro en la Soriana. Entonces, que siga pagando su tributo de carne y adelante. Sí, ya si metemos burritos, agua de horchata. ¿Y qué más llevan estos monos? Big jugos y un montón dos de cochinadas. dos Big Mac. Una botella de salsa huichol. Y la parte, o sea, en realidad, ¿cómo saben que los burritos eran de frijol? ¿Sí me entiendes? O sea, es chido facebookero, sí. Sí, man. Sí. Bueno, y no podemos dejar. Porque sabes pasar... también. Ya extrañaba eso. No podemos dejar pasar eso. Lo que sucedió esta semana en un museo de Taipei. Aquí hay. Perdón. Ya, güey. Me preparo para la edición. Se me salió. Besos. Bueno, no podemos dejar pasar lo que sucedió esta semana en un museo de Taipei, donde la obra Flores, del artista italiano Paolo Porpora, creada alrededor de 1660 y valuada en 1.5 millones de dólares, sufrió daños cuando un niño tropezó y se apoyó accidentalmente en ella, güey. No, no mames. El mocoso va muy campante caminando con su grupo escolar y tomando su bebida, cuando madres que se tropieza con las protecciones para que muchacho, no se acerquen, pendejo. Para que no se acerquen al cuadro y que se cae. Y como reflejo, pues pone las manos y donde que va a dar exactamente al cuadro y lo perfora con una de sus manos, güey. Pesadilla. No, no, para el inmenso susto de sus padres, el museo no va a interponerle cargos, pues la obra, que pertenece a una colección privada, pues está asegurada y pues ahora van a tener que restaurar, ¿verdad? Pero sí se ve la foto donde está el agujero de la manita del mocoso que lo traspasa, güey. Incluso hay el video de las cámaras de seguridad, güey. Fíjate, de 1600. No manches, güey. Sí, o sea, no mames, güey. Sí, cuando iba a mis clases de pintura y que pintaba, güey, una vez en una mudanza, güey, le hizo un agujero a uno, güey, y casi me da un infarto, güey. No. Por este velo, ¿a quién le hiciste un agujero? O sea, de la mudanza, güey. Ay, ya lo tenía. No te emociones. A lo mejor se lo ensanchaste un poquito. Sí. Ay, mis oídos castos y puros no oyeron eso. Ay, nos castos. Estamos desatando. Sí, sí, ya di otra noticia fatalista para controlarme. Ya. Y en una galaxia muy, pero muy lejana. Silencio, son. Silencio es todo. Arthur, por favor, pon atención. Sí, pon atención. Iván, atento. Ay, Iván. Chingado. O sea, me quiero portar bien y ve con lo que sale este. No te ayudan, bueno, maestro. Y así de repente, que nos la dejan ir. Ah, oh, chingada. No, yo así no puedo. Y luego dicen que uno, ¿verdad? Pues sí. No, con un nuevo teaser de Star Wars The Force Awakens. Ya me lo chuté. Y no solo eso, que nos soltaron un mega spoiler que en cierta forma, pues ya temíamos. Y es que Finn, el negro, pues, es Jedi. Les dije. Es basura rebelde. O por lo menos está blandiendo un sable de luz en contra de Kylo Ren. Y azulito. Y se van a armar los trancazos, güey. Sí. Está. Se lo va a pelar, chico, seguramente, ¿no? No mames, güey. ¿Qué está pasando? Y este Force Friday, que se llevará a cabo en todo el mundo, por cierto, es este próximo viernes. Ah, y sí. ¿Dónde sí, tendremos sí, ya a la venta todos los nuevos juguetes de Star Wars The Force Awakens? Híjole, cabrón. Nos van a dejar en la fila para el divorcio, güey. Pero estará engalanándose con un evento de unboxing mundial transmitido en vivo por 18 horas en su canal oficial. El nuevo stream. Espérame, no me lo distraigas. Perdón. De por sí, tiene atención dispersa. Sí. A ver, ¿qué dije? Que la lana de los juguetitos. No, todavía no llega la lana de los juguetitos. Ah, maldita sea. Es la que estoy esperando. Que no la van a dejar ir. Ahí está. Bueno, pues el asunto es que van a hacer un streaming de 18 horas del unboxing mundial, transmitido en vivo en el canal oficial de Star Wars de YouTube, que va a seguir el evento en Asia, Europa, Canadá y el resto de América. Híjole, en ese orden, así corre. Que pónganse sus pantalones cafés. Rápidamente, güey. Y pañales y todo, porque va a estar cabrón. Dinero, y luego con el dólar tan caro. Ay, no mames, güey. No, güey, está culero, güey. Y hablando de Jedi y del Force Friday, tuvimos también un póster promocional, que de hecho ya salieron otros más, para el evento por parte de la cadena de juguetes Toys R Us, donde, que pues es como el Julio Cepeda gringo, pues, sí, para sí, repartirlo entre sus afortunados clientes que lo alcancen. Y ya comienzan a rondar cifras con las que esperan que se dé el estreno de Star Wars The Force Awakens este diciembre. Ahí está. Híjole. La estimación, ahí les va. A ver. La estimación ronda por una impresionante cifra de los 615 millones de dólares en su fin de semana de estreno. Tranquilamente, güey. ¿Quién le va a ganar eso, güey? Para tener el contexto. 615. Jurassic World acaba de establecer el récord con 524.4 millones y alcanzó el billón en solo 13 días. Así que el récord parece bastante. Sí, no, bastante está muy batible. Alcanzable. Digo. Va no para un... los carritos, que fue lo que juntaron en las 8 semanas que estuvieron. Sí, sí, sí. No, no, va a ser un putazo. No, es que Star Wars... Va. No, se cuece aparte. No, no. Y hablando de dineros, ya salió también la estimación de lo que esperan recaudar por concepto de juguetes en el primer año. Ah, güey. Dentro del primer año de estreno de Star Wars The Force Awakens. Señores, agárrense las pantaletas. Venga. Sí, no. La cantidad es 5 billones. Hijo de fácil, puta. Fácil. Ay, güey. 5 billones de dólares, en cabrón. En un año, güey. De todo lo que nos van a soltar, cabrón. Nada más para que también tengan el contexto. Cars, que es una de las franquicias que más vende más juguete a los pendejos, güey. Sí. Y sigue vigente. Hizo 2.8 billones en su primer año. Concepto de juguetes. Pero billones gringos, ¿verdad? Sí, billones gringos. O sea, 1,000 millones. Sí. Okay. De todo es un putazo, güey. No me los imagino, güey. Me dicen tanta lana. No sé ni cuántos ceros tiene eso, güey. Como 60 lanas, que es todo lo que conozco. ¿Y eres contador, cabrón? Sí, no, olvídate, no. Mi calculadora no tiene tantos ceros, güey. Entonces, estos ya están calculándole que van a ser 5, güey, de chingazo. Fácil. En un año. Fácil. Y la mayoría comprada por gente. Porque esto es puro Star Wars The Force Awakens. Porque estamos hablando que en un año vamos a tener también Rogue One. Y luego vamos a tener episodio 8. Y luego tendremos la de Gareth Edwards, que todavía estará ahí pendiente. Las otras. O sea, todavía falta un putazo, güey. O sea, es lana, güey. No mamen. Aflojen cuerpos, señores. George. Y luego, fíjate, yo una vez llevaba en el Tecno una clase que se llama Mercadotecnia. Y pues todos estaban así diciendo que los mejores negocios era en aquel entonces el Hawaiian Paradise y todas esas pendejadas. Las franquicias, güey. Y llegué yo y dije todo lo de el concepto de juguetes y pendejada y media de Star Wars, güey. De monitos. Y me saqué un 70, güey, por hablar de monitos, no, cabrón. Es que no tienes esa visión. Y ahí están los pinches, ¿no? ¿Dónde estabas? En el Tecno. Por eso, güey. No mames, güey. Pues en la borreguiza. Cámara. ¿O no? No, sí, claro que fíjate, sí. Mi primo Hugo está en la incubadora del Tecno. Tecno. Incubando un proyecto. Hey. Hay 4,000 y cacho de alumnos. Ah, son un chingo, güey. Y de todos ellos, nada más él va. O sea, los mismos alumnos del Tecno, ninguno. Les salvo interesa. Él está incubando un proyecto. Y todos están soñando con irse a trabajar a Argentina, cabrón. ¿Y por qué ya? Porque les hace súper nice. Que, me invitaron a un simposio en Argentina y tengo unos contactos para ir a trabajar a las maquilas más jodidos que nosotros, güey. Oye, fíjate la inflación. Aberrante. Al 25%. No, güey. Y fue un honor, un orgullo para ellos que abatieron los niveles de inflación al 25%. No mames, güey. Nosotros en los 80s, cabrón. Sí, exacto. Anda, ¿no? Pero para como ellos no saben Claro. lo que es los índices inflacionarios, ni los trabajos por tu propia cuenta, ni nada. Dice el viejo gastado refrán que el que no conoce a Dios, donde quiera se anda hincando, ¿verdad? Entonces, exactamente. Le abanica ahí un bien espejito apuntado, y nunca han ido más allá del pueblito o del nombre de Dios. Uh-huh. Ya, güey, sí, ya. Ellos se imaginan trabajando en una maquila en Durango, cuando mucho en Juárez. Sí. Entonces, para ellos trabajar en una maquila en otro país, aunque esté más judío que nosotros, sí. Se les hace el logro más increíble. Pero, invítalos a la India, güey, a ver si es cierto. Ándale, güey. Que agarren cobras. Vamos a la India, pues, total. Güey. Casi repruebo esa materia por haber dicho que Star Wars era de las mejores franquicias. Esa aberrancia. Así perras. Y inclusive llevé monitos. Claro, claro. Siempre. Y casi me reprueba el güey. No mames, güey. Ojalá que se dé cuenta en su intimidad que la cagó miserablemente. Que comparen los 5 billones. Que tenga la humildad. Año que esperan ganar. Fíjate, güey. Por juguetes nada más. ¿Cuánto te gusta que se esté metiendo ahorita Hawaiian Paradise? O gafas. Que eran los uff. Sí, sí, sí. De hecho, los que sacaron 10 fue porque pusieron esos ejemplos. No. Ahora, aquí no incluye playeras, pósters, juguetes. Porque faltan videojuegos. Sí, claro. Falta todo el otro tipo de parafernalia. Todas las licencias que van a... Sí, este es concepto, juguete. Ay, pinche madre. No. Y luego... Bueno, ¿cuánto va a costar el episodio 7? Ya sabes. No sé, no, dicho. No. Bueno, ¿cuándo te guste? ¿250 millones de dólares? Ah, vale. ¿300 millones de dólares? No, pero va a ganar 6. No mames, güey. Pinche negociazo. No, güey. Bueno, tenemos que inventar algo. Sorpresa. Ay, quiero llorar, güey. Ya tengo. La que sigue. Ya, pues. Nada más. Pero bueno, sí. Pinche tú. El actor Matt Mikkelsen, quien formará parte del elenco de Star Wars Rogue One, cabrón, me estoy cagando, no va a ser en esta ocasión un papel de villano como es su costumbre. Y él mismo de hecho lo comentó, que es un papel muy importante y que no es un villano. Y van a empezar a filmar ya en Islandia e Inglaterra por tres meses, güey. Wow. Ey. ¿Te estás imaginando esos parajes islandeses? Deja sin árboles, parajes, sin árboles. No, dale, los parajes. Sí, hijos de parajas. Luego, salieron imágenes. Yo no me imagino. Paisajes hermosísimos. Sí. Salieron también ya imágenes promocionales del videojuego de Star Wars Battlefront, mostrándonos escenarios de la batalla de Jakku. Sí, ese mismo planeta que se muestra en los trailers de Star Wars The Force Awakens, donde está la nave imperial estrellada, güey. Enterrada. Perrote. Sí, se ve perrísimo, güey. Luego, en la semana, J.J. Abrams estuvo comentando algunos detalles sobre el sobre los personajes y el filme de Star Wars, The Force Awakens. Y una de las cosas que mencionó es que Kylo Ren no es un Sith. Ah, qué la chingada, entonces, ¿qué es? ¿No? Que este pertenece a una organización llamada Knights of Ren y que está basada y moldeada alrededor de The First Order. Él trabaja bajo las órdenes del Supreme Leader Snoke, quien es una poderosa figura en el lado oscuro de la fuerza. El de la espadota de 220. Sí. Ese, güey. Ay. ¿Por qué 220? Porque ese sí se ve escandaloso el poder, hasta así como el pomo. Que se sale, un doble. Anotaba Jima que no tiene un final feliz como los otros, ¿verdad? No está redondeadita. Está así como si la energía estuviera un poco dispersa. Jaspeada. De tal cantidad. Sí. Entonces yo en mi Nakayotes lo simplifiqué como que ese es de 220 volts. Exactamente. Sí. Por último, la tienda Target anunció el martes pasado que ha puesto en marcha una campaña llamada Share the Force, o Comparte la Fuerza. Comparte la fuerza. Como la primera colección digital de recuerdos de Star Wars. El sitio Share the Force permite a los fans de Star Wars subir y compartir sus recuerdos, ya sea en foto o en video, y así ir archivando los recuerdos de todos en Lucasfilms. Celebridades tales como Minka Kelly, Chris Hadwick, Bob McMahon y un montón de güeyes que tampoco sé cómo se llaman, han presentado ya sus propios recuerdos. Y aunque de entrada suena medio sosa la idea, en realidad es un gigantesco documental sobre cómo Star Wars ha influido a nivel cultural en todos nosotros. Y no deja de ser un experimento interesante socialmente hablando, güey. De propios y ajenos. Órale. Sí, señor. Entonces te das cuenta que como que viajas en la galaxia, güey, y te ubicas en algún lugar de la galaxia y tú subes tus memorias, tus recuerdos de Star Wars, tus colecciones, a lo que quieras compartir tuyo de Star Wars, ¿no? Entonces suena chido. Claro. Entonces, pues bueno. Imagínate, güey, se va a perrar, güey. Sí. Y en las precoces, ahora sí tuviste bastante noticias, no te puedes quejar. Para desmayarnos, güey. ¿Pudiéramos? 5 billones. Sí, todo eso nos va a dejar traumados. 5 billones. Mañana voy a multiplicar a ver cuánto me da en pesos mexicanos. Pues ahí, de una vez. Déjalo, que tiene atención dispersa, güey. Ay, güey. ¿No entiendes? Bueno, en las precoces, pudiéramos estar teniendo a Green Lantern en la serie de Arrow. Salió un teaser ahí que a lo mejor da a entender que pudiéramos tener ahí algo de. Y luego, el rumor va de que pudiéramos también estar teniendo un filme de Blade. Otra vez. Sí, pero ahora no sobre Blade, sobre su hija. ¿Y sí? Como que no, ¿verdad? No les carbe. No les carbe, maestro. No. Y luego ya se terminó el primer borrador del guión para la secuela de World War Z. Ah, sí me interesa. A ver, esa sí está chida. Esta perra. Entonces, a ver, ya empieza a caminar el proyecto, ahora sí. Y luego, en Capitán América Civil War, Tony Stark sería el responsable de darle a Peter Parker sus lanzatelarañas. Vámonos. Órale. Se las armó con su tecnología. Y en la sección de Crónica de una Muerte Anunciada, el próximo mes de enero vence el contrato de uso de marca de Blockbuster que adquiriera el grupo Salinas en el 2014. Uh-huh. Todo indica que no lo van a renovar. Con esto, se da fin en México a la tienda de video y es el fin de toda una era. No. Elektra tenía el uso de la marca y poseía 263 sucursales en el país, porque de hecho ya había cerrado 16 tiendas, las cuales serán reestructuradas y formarán un nuevo banco llamada Acertum por Grupo Salinas, ya que están situadas en lugares estratégicos y cuentan con mucho espacio. Algunos de estos espacios estarían destinados al negocio de venta de videojuegos, por ejemplo, pues el Game Rush, mientras que otro del espacio restante sería rentado a terceros. O sea, ya, valió madre, güey. No mames, qué triste. Sí, o sea, pues la neta, digo, Blockbuster en Estados Unidos se fue a la quiebra desde el 2010 y había estado bajo la ley de quiebra un 2 años más hasta que ya cerraron definitivamente. Suspensión de pagos. Sí, ya valieron. En México, pues cuando ya se da el cierre definitivo de Blockbuster en Estados Unidos, Grupo Salinas compró la marca nada más. Porque pues ya no había Blockbuster. Sí. Pero el contrato, pues ya vence, güey, y ya no lo van a renovar. Wey. Adiós. Entonces ya no, valió más. Pues también negocio que no deja dejarlo. Así que vayan y tómense su selfie frente a un Blockbuster, porque les queda 3 meses de tienda, güey. Yo todavía tengo bueno, hay que ir a hacernos una, güey. Oye, antes de yo conocí Blockbuster, güey, una madre así. Tú lo inauguraste, güey. Sí, fíjate que yo tengo todavía mi gafet. Ya te va a ser coleccionable, güey. Ah, eso va a estar triste. ¿Artur? ¿Mande? ¿Existe esa tienda ahí en Soriana o ya no? Sí. Sí, sí. ¿Sí? Ah, cabrón. Sí. Ay, pues hace poco fuimos el Palomares y yo a comprar películas. Ah, y ahí es donde tú te surtes, güey. Sí, ¿no? Yo a veces me surto y aprovecho las promociones de 3x2. Oye, o sea que va a haber a lo mejor una venta escandalosa de saldos. Yo creo que sí, van a tener que sacar. Yo creo que ya empezó, Hay que hacer una expedición, güey. Llévame. Sí. Vámonos. Yo quisiera. Sí. Sí, vamos. Sí, por ejemplo, yo aprovecho esas promociones porque sale que el 50% de la compra de 3 o más. Y lo que hacía es que, por ejemplo, compraba un set de 1,000 pesos y luego me compraba DVDs de 80. Ah, y le bajaba, ¡pum! Y le bajaba el costo. Pero se vale. ¿Se vale? Sí, sí. Sí, se vale. Entonces, igual, así que si tienen Blockbusters en sus ciudades, pues vayan, tómense una selfie del adiós. Y no tardan en hacer ventas ya de liquidación porque, pues ya. Ya el anuncio, de hecho, el artículo original salió en CNN Expansión. Ajá. Y ya de ahí empezó a salir en otros medios. Entonces, esto ya se va. Bye. Sí, entonces, ni modo. Así es esto de las galletas de animalitos. Bueno, y en la sección de los dineros. Pues todo parece que mientras los chinos nos están hundiendo en la economía global, pues por mientras están salvando a Terminator Genesis, que tras su estreno en la Nación del Ojo Rasgado y la colocaron en el cuarto sitio de estreno occidental en aquel país, pues los chinos la encuentran para acabarla muy buena. Le siguen metiendo dinero en taquilla y con esto Universal decidirá ver si pues siempre sí sigue con la secuela, lo cual es pues ya casi un hecho. Resulta que Terminator Genesis ha recaudado ya más dinero en la taquilla internacional que Mad Max Fury Road. ¿Y te acuerdas que los comparamos a la inversa? Sí. Cuando dijimos que le iba mal, dijimos así como a Mad Max y tú dijiste, no compares. O sea, sí, no, a Mad Max le fue muy, muy bien y que esto le está yendo de la patada. Y ahora ya se intercambiaron los papeles. Sí, pero por culpa de los chinos, güey. Los chinos son los que le inyectaron todo el dinero. Ay, un chipamplonada de chinos que dijiste. Se atascaron, güey. Sí, ahora sí que como pamplonada al cine, cabrón. Bueno. Y hablando de tristezas, un Fantastic Four ya terminó por salir en su cuarta semana del Top Ten. ¿Se acuerdan que platicábamos la vez pasada de eso? Juntó solo 1.6 millones este fin de semana. Y ya en números totales solo lleva 146.2 millones, güey. ¿En 4 semanas, güey. Qué poquito. No mames, güey. O sea, nada. Y la que sigue agarrada con uñas y dientes del top 3 es Misión Imposible, Rogue Nation. Los Dinos y Ant-Man siguen en el 9º y 10º puesto. Ahí están todavía. Y siguen dando batalla, güey. Y luego la nota triste de la semana. In Memoriam. Justo ayer domingo se dio el anuncio de que había fallecido Wes Craven. Ay, cabrón, perdón. Wes Craven, a los 76 años de edad, él fallece por víctima de cáncer cerebral, güey. Estuvo batallando mucho con eso. Imagínate qué dolor, cabrón. Él fue, irónicamente, la mente detrás de muchos filmes de terror y suspenso, como director, productor, escritor. De películas como... Me la mamé, ¿verdad? Sí, güey. Sí. No lo pude evitar. Pero era un... Chal. No te pienso porque ya perdió cualquier dejo de solemnidad. Sí, ya se acabó. Bueno, él estuvo detrás de filmes como Pesadilla en la Calle del Infierno, Scream, La Serpiente y el Arcoíris. Ah, órale, pues ya se le notaba. Swamp Thing. Sí. Drácula 2000. La bestia del pantano. Y episodios de Twilight Zone donde hizo un montón. Drácula, entre Drácula 2000, muchas otras. Sí, qué chafa. Sí, no. Pero ya pues, estaba enfermo ahí seguramente. Sin duda, pues pues fue uno de los grandes del cine de terror contemporáneo. No podemos negarle su lugar. Sí, sí. Nos dejó al personaje de Freddy Krueger. Yo creo que eso es lo más notable, vamos a recordar. Y la verdad es que era un muy buen personaje, era una muy buena franquicia. Lástima que luego hicieron como 8 millones de películas, ¿verdad? Y lo echaron a perder, pero se quedó como un icono precisamente del cine de terror. Gozó. Exactamente. Entonces, pues bueno, descanse en paz. Y luego, que la fuerza lo acompañe. En los estrenos Netflix de la semana, un clásico, Kill a Mockingbird, para matar a un ruiseñor, de Gregory Peck. Entonces ya se estrenó ahí en Netflix. De hecho, el día de hoy, lunes, que nos estén escuchando, entró nuevo contenido a Netflix, así que esta semana pues hubo poco. Qué chido. Hubo, hasta mañana que sepamos. Hasta mañana, sí, okay. Sí. Okay. Y luego hubo el segundo episodio de la serie de From Dusk Until Night. Y hay una serie que tengo que mencionar y recomendar. Ándale. Normalmente los que nos han escuchado, Carlos también, No me gusta en lo más mínimo el tema del narco. Las películas, mucho menos las series, etcétera, ¿no? Digo, ya tuve bastante de narco real en ciertos lugares donde tuve trabajo, entonces ya tuve lo suficiente como para saber del tema. Bueno, cuando Netflix anuncia que iba a sacar una nueva serie original llamada Narcos, dije, no mames. Pero me llamó la atención que pues decidieran hacer la serie. Y dije, a ver, se estrenó ahora para el fin de semana. Me puse a verla. No mames, güey, la acabé. ¡Achis! ¿Te aperraste? Está con madre, güey. Está con... ¿Cuántos capítulos? Madre, 10 episodios, güey. ¡Hasta lines! 10 episodios. Cuenta a manera de biopic, como si fuera... como la película de Goodfellas. ¿Te acuerdas que va narrada, sí, que va narrando los sucesos, etcétera? Sí, sí. Es la historia... como en tercera persona. ...del narco... de cómo surge el narco contemporáneo en Colombia desde finales de los años 70, cómo llega con Pablo Escobar, que es el que pues, sigue la trama, hasta su encierro en la prisión que le llamaban la Catedral, que era su propia cárcel, que el güey se hizo a sí mismo. Pero narra todos los hechos, güey, contados desde la perspectiva de los agentes de la DEA que lo persiguieron, etcétera, y te va contando todo el güey, toda la historia. No mames, güey, qué buena está. Pero no está tendenciosa ni no, nada. No. Estos perros. No. ¿Un documental? Se enredan, sí, en la bandera. Está como, está precisamente contada como a modo de documental histórico, uh-huh. Pero en... ¿cómo te diré? Pero como película, o sea, es un biopic. Sí, sí, sí. Está muy buena, güey. Realmente muy, muy buena. Empecé a verla y me clavé, güey, y dije, no mames, güey. Y me la chuté todo el fin de semana, cabrón. Entonces... la verdad está muy bien. Por ahí estuve viendo muchas quejas de gente que no mamen. Pues, sí, es cierto, en Netflix hay muchas series de Univision, de Telemundo, de estas, donde es apología del narco a todo lo que da. Nada que ver, no lo confundan. Nada que ver con la serie. Vale mucho la pena. Sí, vale mucho la pena. Entonces sí me quise. ¿De dónde es la producción? ¿Colombiana? No sé si sea colombiana. ¿Gringa? No sé de quién sea la producción. ¿De Mojados? No, mexicana no es. Pero por ejemplo sale Ana de la Guerrera. Sale uno de los Bichir, y hacen muy buenos papeles, güey. Sí, y salen sí. actores. Y por ejemplo, otra cosa que me gustó mucho, los gringos hablan en inglés. Vámonos. Y los latinos hablan en español. Spanish. Ya ves que luego hacen ese que todos hablan parejito. No. O sea, cada quien habla lo sí, suyo. Mamá. Sí. No hay la toma esa que se le acerca la boca y se transforma el idioma. Entonces, está buena la serie, así que pues denle una oportunidad. Vale mucho la pena. Sí, ¿no? Sobre todo si les gusta el lado histórico y el lado serio del tema. El narco. Sí, sí, sí les va a gustar. Bueno, y de ahí nos vamos a la taquilla. Apérrense. En primer lugar, y sigue estando en primer lugar, Un gallo con muchos huevos. No puede ser. Lleva 2 semanas y ha juntado 99 millones de pesos. Y han ido a verla 2.340.000 personas. Fíjate, se me figura que son moguls. Que sí, ese tipo de gente que va a ver esas películas es como la que está así en... donde presenta, por ejemplo, Siempre en Domingo. Toda esa gente que estaba ahí atrás es los que le gustan esas películas. ¿Verdad? Y aún hay más. No manches, güey. Sí, ¿no? Los que están ahí en familia con Chabelo. Ahí, güey. No vayan lejos, las telenovelas, carnal. Sí, güey, no manches. En segundo lugar se estrena Ted 2. Odio. Ah, X. Esa quiero verla. Ted 2 se estrena en segundo lugar. Dicen que está de mal en peor, ¿no? No sé. Ah, está chida la 1. ¿Sí? ¿Sí? ¿No, ¿no viste la 1? No, no, no. Ah, está chida. Ah, de hecho, me la han recomendado varias veces los escuchas, pero yo no la he visto. Y esto que son frikis, ¿eh? Sí. Bueno, habrá que darles una chance, güey. Luego, es que sí salen consigo. De hecho, que Ted, se Ted está en Netflix, amigo. Sí, sí, lo he visto, pero no me llama la atención poner el play. Bueno, en tercer puesto se estrena Los 33. Es la de los chilenos estos que se quedaron enterrados en una mina, ¿te acuerdas? Ah, sí, sí, sí. Rescatados con éxito. Sí, que por cierto me da mucha risa porque uno de esos güeyes tenía dos esposas y las dos lo esperaban afuera, güey. ¡Ay, güey! No, digo, que no me saquen, güey, no me saquen. Aquí me quedo, güey. Yo al último. Digan que me morí, ya que se vayan me sacan. Es el típico capitán que se sacrifica, bueno, por su tripulación. La doble, cabrón. En una de esas. Man, bueno, y luego del ya segundo. Ya habiéndolo perdido. Del segundo al cuarto puesto. Cae Vacaciones. Vacation. Vamos a ir a verla. ¿Cuál es esa? Ah, Vacaciones. ¿Te acuerdas la de Chevy? Se me hace que esa tú no la viste, güey. La de Chevy Chase de National Lampoon's Vacations. Ah, qué patético, ¿no? No soy cliente de eso. Bye. Okay, ya, bye, bye, ¿qué bye, te bye, dije? Bye. Que no le iban a gustar. Bye, bye, bye. Adiós, fuera, fuera. Bueno, la que sigue, la que tercero sigue. Tercero al quinto, Hitman, Agente 47, va en caída libre. Gachotote. Sí, no, no. Ni sin oportunidad alguna. Para nada. Sin paracaídas, cabrón. Y luego, del cuarto al sexto, Demoníaco. Fíjate que quisimos ir a verla este fin de semana allá, pues, a nuestro cine de preferencia. Pero los putos la tienen a las 10 de la noche en español, cabrón. No manches, güey. Dices, güey, es una película de terror en español. No mamen, cabrón. Neta, no, no, no, no. Te paso el doblaje de las películas infantiles. Todavía las de clasificación, pero de terror, güey, no mamen. Entonces, pues no, no, no mamen. Pues, ¿qué hice? La descargué y la vi, güey. Ah, claro. Sí, no, no. ¿Y sí? Sí. Sí. La película está... Está bien para ti. Buena, secas. Tiene un buen giro, etcétera. Habla acerca de... Hubo un asesinato años atrás donde unos pendejos quisieron hacer una sesión espiritista. Uno se volvió loco y mata a todos. Ah, entonces, ¿Dominguera? Sí, está Dominguera. Mm. Sale Frank Grillo, que es el que la hace de Crossbones en Capitán América. El Capitán América. Actúa muy bien. Es el policía detective que está investigando ahí el pedo. La película está buena, buena, seca, está pasable. ¿Te gustaría? Sí, tiene algunos detalles interesantes. Sí, quiero ir a verla también. Entonces, es Demoníaco, por si la quieren ir a ver. Luego, Misión Imposible, Nación Secreta. Ay, cabrón. ¿Cuarto? Del sexto al séptimo. Séptimo. Ahí sigue todavía, ahí sigue. Bueno, Spidey 2099, tú preguntaste, lleva 4,041,425 espectadores. Óytelas. Son buen, güey. Sí. Luego, del quinto al octavo, Los Cuatro Fantásticos. Ya, ah, vale, pero saliendo en friega. Lleva 4 semanas. No, hace eso que se va de muertito 6 semanas no, en décimo. No, cállate. Güey. Nomás las de Iván, esas son las que sí. Saludos, Iván. Y luego, en el noveno puesto se estrena, gracias por participar, Grace de Mónaco. Que aquí le pusieron la princesa de Mónaco. No, pendejos, hombre, porque nadie sabe quién es Grace. O sea, pendejos. Totalmente aristócrata el nombre. Sí, no, no. O sea, bueno. Y luego, del octavo al décimo, Elvira, te daría mi vida, pero la estoy usando. Ay, güey, ¿y esa qué? La distribuidora es Cinépolis, güey. Ya, por eso te digo todo, ¿ah? Hizo su video home. Yo junto a los de las dulcerías y los puso a filmar. Y órale, güey. Bueno, salen Pixels, ya salió. ¿Cuánto duró Pixels? ¿4? Yo quería ir a verla. ¿3? No, como 5, güey. ¿5? Sí, más o menos. Okay. Y luego Pixels, Enredos en Broadway, ya se desenredó y se fue. Y la de Revancha, que ya valió madre también. Revancha. Y se fue. Y de ahí nos vamos con el gurú del cómic. Gurú, gurú. Gurú, gurú, tin, tin, tin, tin. Gurú, gurú, tin, tin, tin, tin. Guru guru tin tin tin tin tin tin tin tin guru guru guru guru. Hola a todos. Bueno, y bueno, luego de varias semanas ya de un vaivén editorial, donde vimos semana a semana anuncios en respuesta a las propuestas editoriales. Por ejemplo, anunciaba primero que unas cosas de Televisa, luego vino Panini con todo el boom de mangas, luego la siguiente semana vino Kamita también con sus anuncios, y luego vino Editorial Televisa con todo lo que mencioné en el programa pasado, que una lista bastante grande y bastante interesante, que ahorita vamos a estar comentando algunas cosas. Solamente nos faltó Bruguera, que solamente hizo algunos anuncios ahí por unas portadillas de... Bueno, son las de Danger Gear, pero ya las había anunciado antes. Entonces, realmente Bruguera no anunció nada así en estas, digamos, semanas. Y viendo ya, por ejemplo el programa de la Mole Comic Con, creo que no van a tener participación de acerca de novedades, que de hecho todas anunciaron. Ya, bueno, viendo el programa de conferencias, va a estar bastante interesante. Igual creo que se pueden dar algunas cosas el viernes, que de hecho las conferencias de la Mole Comic Con van a ser enfocadas solamente el sábado y el domingo. De hecho, el sábado está bastante interesante. Tiene, por ejemplo, conferencias muy, muy, muy interesantes, muy, muy fuertes. Y el domingo, la conferencia fuerte está la de Bob Starr y la de David Lloyd. La verdad es como que son las únicas que me llaman la atención. Y después ya sigue el concurso de cosplay ya para el final. Pero si quieren ir a la Mole Comic Con, a la serie de conferencias, váyanse el sábado, que va a estar muy interesante. Y la verdad, va a estar realmente muy, muy pegada a las conferencias. Va a ser prácticamente como unos 15, 20 minutos de separación una de otra. Para que estén interesados pendiente. Acaban de liberar el día de hoy lunes, el horario de las conferencias para que se lo revisen y puedan así checar. Hay buenos moderadores para la que está buscando, porque realmente hace como dos o tres moles, creo, estaba casi, la mayoría de las conferencias eran la mitad, eran por Carlos Joy Moisés, que la verdad tiene, digamos, su estilo particular, pero es muy protagonista, y aparte como que a mí la persona no me cae muy bien, digamos, que sea tan protagonista, tan metido, como que quiera ser así, ser parte, digamos, ahí de la charla, cuando realmente el que debe lucirse debe ser el invitado, y él solamente es, digamos, un conductor, digamos, ahí de la charla. Pero bueno, a las noticias de esta semana, que son breves, pero realmente son importantes, por parte de Kamite, anunció en sus clásicos videos de spoiler, bueno, que está... que ha estado realizando dando hace muchas conferencias ahí por Periscope, pero realmente sí la mitad de las que hace Panini, bueno, Panini Kamite por Periscope es pura Kamite, Osmin pasa risa y risa, así como que pues ya di algo, está risa y risa el Osmin, pero bueno. Anunció el cómic de Revival, que es por parte de Image Comics. Y bueno, la reseña va de esta manera. Tenemos una historia cuyo argumento se sitúa en una pequeña localidad de Rothschild, en Wisconsin, Estados Unidos. Comunidad en la que, inexplicablemente, un grupo de personas muertas ha vuelto a la vida en el mismo día. Aunque no para comer cerebros o carne humana, a menos de momento. Sino simplemente para intentar continuar con su vida ahí donde la habían dejado. Mientras sus familias, amigos y conocidos deben acomodarse a la nueva situación, la población de Rothschild afronta el caso de muy diversas maneras, desde el escepticismo al fanatismo y la histeria religiosa que comienza a adueñarse de algunos sectores del país. Para intentar controlar la situación, el gobierno de Estados Unidos declara la zona en cuarentena, evitando cualquier contacto con el resto de la nación, y envía al CDC, Centro para el Control y Prevención de Enfermedades, para investigar el suceso y encontrar una respuesta al misterio. En este entorno, la agente de policía y madre divorciada, Diana Cypress, a instancias de su propio padre y sheriff de Rothschild, pasará a formar parte de la unidad especial encargada de los casos relacionados con los llamados resucitados. La joven policía, a la que podemos comparar con la jefa de policía de Marsh Gunderson de la película de Fargo, comprobará por sí misma que la vida y la muerte ya no son lo que eran. Si pueden, digamos, ver ese tipo así de... como que la trama así en general se parece a una serie de televisión que ya está saliendo, creo que actualmente, no sé si está... algo por ahí en Netflix, pero este tipo de género, digamos, podemos catalogarlo como un rural noir. Este pueblo tiene cosas muy similares, digamos, con lo de The Walking Dead, donde se trata así como de comunidades, como se salen, digamos, de las historias de las ciudades y se orientan más al campo. Por ejemplo, el cómic de Witches, el cómic de Walking Dead, este Revival, que me acuerdan, Night Beater, que es ese cómic. A ver si lo puede traer alguien Kamite, porque es muy bueno. Trata sobre una población en Estados Unidos que tiene la característica de que hay muchos asesinos seriales que han nacido específicamente en ese pueblo. Entonces ese pueblo, digamos, es conocido como la cuna de asesinos seriales. Y ha tenido diferentes asesinos seriales así en todo su, digamos, su historia. Y esa es una trama así muy interesante, muy muy padre. Pues se trata más bien, se enfoca mucho en un ambiente así más rural. Y eso, esa, digamos, esa trama está padre, está muy interesante. Y bueno, este cómic de Revival es por Tim Seeley, que había hecho antes otros cómics, por ejemplo, de G.I. Joe, que se me hace muy extraño. Es como que además tiene un género de más de acción, un género más comercial. Te brincas a Image, haces algo así más, como que, bueno, completamente diferente, pero más profundo y de verdad con una intensidad, digamos, bastante interesante. El arte es de Mike Norton, es de Image Comics y van 32 números a la fecha. Es una opción bastante interesante para aquellos que les gusta el género así de horror. Y ya con lo que van a publicar también de Witches, se va a completar muy bien. De hecho, que a mí me agrada esta, que tomen, digamos, el género del horror, lo vayan trabajando muy bien. Yo ya tenemos este Hellraiser, que está por terminarse. Tenemos este 28 días después, que también va por el número 25, 26, creo que se lo dejaron un poquito atrasado. Ya va, está por terminarse, que le quedan unos 10, 12 números más o menos para que termine. Y estos están bastante, bastante buenos. Es una de las, digamos, de las propuestas que tiene Image, que están bastante buenas, bastante fuertes. Y como ya lo había comentado antes, que digamos, como que es lo que Vértigo fue en su momento, Image, porque es una cuna para un espacio creativo para los dibujantes, para escritores, para coloristas, para todos los artistas de digamos, de la industria, para que vayan ahí. Es como una incubadora de ideas y salen cosas muy, muy, muy buenas. También ha salido lo que es el cómic de se va el nombre, de está un cómic de Black Science y el de East to West de Hickman, que está muy, muy bueno. Así también lo pueden llegar a traer por parte de Editorial Kamite. Otra noticia por parte de Kamite, bueno, anunciaron de Strangers in Paradise, que lo había comentado en el programa anterior. Anunciaron que va a llegar en 6 tomos recopilatorios. Entonces, si dividimos los 106 tomos, 106, perdón, cómics de la serie, nos va a dar como un 17.6 cómics por tomo en promedio. En Amazon, ya revisando ya los formatos, se vende la versión Pocket, entre comillas, en 6 tomos de 300 páginas cada uno. La verdad que eso no tiene nada de bolsillo. O sea, digamos que es tamaño, digamos, como de un Monster Edition, así. No, Monster Edition. Un Absolute, podemos decirlo, o de un Omnibus. La presentación es posible que se realice durante la Mole Comic Con, aunque como ya vimos, el programa de conferencias realmente no incluye una presentación por parte de Editorial Kamite, así que es más probable que lo presenten en su stand. El costo aproximado puede ser como unos 250 pesos en adelante. En Amazon cuesta aproximadamente unos, con el cambio de dólar a la fecha, de unos 18 pesos. Debe costar los Tomas Pocket de Strangers in Paradise unos 320 pesos más o menos, por ahí debe andar. Y bueno, en mi opinión, a pesar de que el cómic es muy es bastante bueno, es bastante interesante, una propuesta completamente diferente a lo que estamos acostumbrados a ver del género de superhéroes, con muy buenas críticas, me parece una apuesta un poco arriesgada, sobre todo en ese formato tan, digamos, grande, y también por el costo que puede estar teniendo, dado que el otro cómic es que tienen de Terry Moore, también el mismo autor de Strangers in Paradise, Rachel Racing, ha tenido una aceptación un tanto, digamos, discreta o callada, que quizás se ha visto opacada por otros cómics como Blue Saga, como Chu, como Walking Dead, que son como que más, puedo decirlo, bueno, si cabe el término, como que más mainstream por parte de Kamite, porque son los cómics que están más al pendiente la gente de ellos. Adventure Time, por ejemplo, y las propuestas de manga, que son, que siempre están así más arriba, y esos cómics como que están así más ocultos, como que más abajito, y como que no se le ha dado tanto, digamos, tanta difusión como debería. Entonces esperamos que a Strangers in Paradise le metan ahí toda la carne al asador para estarlo promocionando, y que, digamos, yo creo que también la propuesta es que lo pueden sacar lo más rápido que se pueda, todos los 106 números, para que no les pase un poquito lo que ha estado sucediendo con el cómic de Invincible, que no recuerdo en qué tomo se quedó, creo que se quedó como en el 8, si no ando mal, y ya tiene un atraso como ya creo que más de 6 meses, o creo que va para el año, de que no ha salido otro tomo de Invincible, que recordemos son también las series bajitas en la mano, son más de 100 números, 120 números, y creo que no, son tomos de 6, entonces va como próximamente como la mitad más o menos la serie. Y aunque mucha gente dice, ah, ¿cuándo va a salir? La verdad es que si no hay ventas que sustenten, digamos, la producción de ese cómic, pues realmente es un dinero que te estás metiendo y que no vas a recuperar en un mediano, un corto mediano plazo. Entonces, realmente como que se está siendo más mesurado y va sacando como las sagas que realmente sí puede acomodar en el público. Por parte de Editorial Televisa, sigue sin ponerse de acuerdo a conocer sus noticias, y en el calendario que publicaron para este mes de septiembre anuncia la publicación de un Definitive, que es de Batman Arkham Knight, donde vamos a ver la precuela del videojuego de Rocksteady, que actualmente el cómic son 7 números en publicación. Próximamente van a ser 10, según la lista que viene en DC. Van a tener un anual y un especial de Robin. Entonces serían 12 más o menos para febrero más o menos de 2016. Para todos aquellos que son fans de la saga, es una compra bastante recomendable. El arte semeja en partes al trabajo de Greg Capullo. Realmente, bueno, no que sea igualito, pero sí como que te da un cierto aire así de Capullo por la parte del arte. Así que en ese aspecto cumple bastante bien. El Definitive va a comprender los primeros 6 números. Quedan pendientes los siguientes para el próximo año, aproximadamente para marzo o para mayo. Como he comentado, es la precuela del videojuego de Arkham Knight. Entonces vamos a estar viendo, digamos, unas historias previas, una evolución del personaje, y vamos a ver cómo está la relación ahí con Batman. Para todos los que sean, realmente, la persona, yo no he jugado el juego, aunque sí he visto cosas ahí del final que estuve revisando ahí por internet, pero son cómics bastante buenos, bastante sólidos. Obviamente no esperen, digamos, una historia muy apegada al canon original de Batman, sino que váyanse al canon de los videojuegos, y tiene cosas bastante, bastante buenas, bastante interesantes. Así que para todos los que son fans del videojuego de Batman, digamos, como es una compra bastante interesante y casi casi obligada por el tipo de arte y también por la historia que vas trabajando. A la fecha todavía no sabes cuántos números va a terminar cuántos números va a llevar esta serie, pero como he comentado, hay en el calendario ya de DC Comics, en la página oficial, son 10 números, más el anual, más un oficial, más un spin-off de Robin, un número suelto. Para la publicación de este mes, han anunciado que iban a publicar Superman Doom, creo. Lo habían comentado en la reseña que había comentado yo de el resumen que puso Giovanni Arevalo en su cuenta de Twitter. Y parece que se recurre para se va a recorrer para octubre, parece. Entonces, todavía no sabemos bien exactamente. Por parte de Marvel, el calendario se anunció bastante normal, al menos de momento. Solo falta ver con cuántas variantes inflan el tiraje. Así que vamos, ten pendiente de Moonroy, porque luego Moonroy se aloca con su imprenta y dice, vamos, hoy vamos a sacar 5 variantes, o 3, o 2, depende de hoy cómo amanece de humor, así son las variantes que va a salir. Entonces, hágale termina de Moonroy para que no se cargue la mano con las variantes. De hecho, de Vértigo creo que va a salir Day Tripper, creo que había comentado, para la Molly Comic Con. Realmente no, como he comentado, no se sabe realmente en qué formato va a estar saliendo. Quiero checar más ese dato. Y bueno, si viene después de The Wake, va apenas a la mitad, si no me equivoco. Así que creo que va a ser, digamos, un cómic así, alterno, digamos, o junto con The Wake. Injustice año 2, volumen 2, ya está a la venta. La segunda parte de la historia, donde veremos cómo Superman se enfrenta a la corporación de Green Lantern. Y con eso vamos a entrar ya, digamos, ya cerramos el año 2. Creo que según lo que viene aquí en la página de Mis Comics, que no lo he podido comprar el cómic, va a venir con el anual. Aunque intentaré checar si viene ese dato, porque ahorita lo comento. Se termina el año 2, vamos a entrar al año 3, donde hay el confrontamiento de Superman contra la magia. Y el año 4 contra los dioses. Esto ya parece película de Dragon Ball, ¿no? Pero así como que Superman contra los dioses. Así como de la de Goku. Así que no va a quedar en Justice para rato. Y bueno, la nota es lo que yo estaba comentando. Acabo de recordar, mientras hacía la revisión de la nota, de que en México no se publicó en su momento el anual de Justice año 1. que iban a poner a la venta con el tomo del recopilatorio de Injustice año 1, dice más el anual. Creo que va a venir a final de año, según lo que había comentado en el resumen que dije de lo que dijo, bueno, que comentó Giovanni Arévalo en su cuenta de Twitter. Y bueno, si se preguntan acerca de la relevancia de esa historia, como que, es que no viene este cómic aquí y lo mejor es comprar el recopilatorio. La verdad es que es como un tie-in, así como medio precuela. Bueno, interviene aquí como que viene el lobo, así, a ver qué onda, así como que, a ver, dicen que el problema se puso más rudo, a ver si es cierto, bla, bla. Ya, son historias así más, digamos, como que, así más, ¿cómo es la palabra? Así. No centrada, obviamente, en la trama principal. Parece que tienen los números sueltos, entonces si tú ya tienes los números sueltos, realmente no tiene gran chiste que te compres el tomo recopilatorio. Si no tienes el tomo anterior, pues obviamente los números sueltos, cómprate el tomo recopilatorio y ya viene como extra el anual número 1. Lo digo como tie-in precuela porque en este punto del Injustice año 1, Green Arrow todavía sigue vivo. Entonces, digamos, ahí está la. Digamos, ya lo colocamos, digamos, en el punto de la historia. Entonces vamos a tener ya Injustice para rato. Vamos a comenzar el año 3, a ver si cuando lo terminan de para publicarse. Supongo que van a seguir en el formato que están haciendo ahorita, de así medio Monster, más o menos, en ese formato de 6 números. Y supongamos que está saliendo cada 4, cada 5 meses. Entonces, ahí va, vamos bien. A cuántos años le cargan más de Injustice. Que de hecho la historia está bastante buena y de pronto, bueno, me vino a la mente a ver si ya próximamente en algún momento más adelante llegan a publicar los cómics de Justice League Gods and Monsters, que van a venir, bueno, está Superman, está Batman, está Mujer Maravilla y ese de Justice League está basado en la última película que sacaron de por parte de Bruce Timm, que está bastante bueno. El cómic también está muy bueno, sí lo complementa muy bien, y para aquellos que ya están un poquito como que cansados, así como que de Justice League, así como que quieren un vistazo diferente, ellos están muy buenos. Aunque ya en Justice League próximamente va a estar viniendo la guerra de Darkseid contra el Anti-Monitor y se va a poner bien bueno ese cómic. Yo lo he estado checando y tiene cosas bastante interesantes y vamos a ver cómo termina aquí todo el asunto. Déjenme checar aquí. Bueno, creo que no ya serían todas las noticias que tenemos en este momento. Entonces, si me quieren, nuevamente, como todos los programas, si me quieren agregar para la discusión de cómics. De hecho, bueno, aquí acabo de comprar el cómic de Infinity Gauntlet, del número 1. Y bueno, el próximo mes ya comienza el cómic de Civil War, por parte de Lenny Francis Yu. Y el dibujo, bueno, ese es el dibujo. El arte, no recuerdo quién es el que está haciendo el guión, pero el número uno de Infinity Gauntlet, como lo que salió aquí en la capital del imperio el fin de semana, está muy interesante, aunque tú lo puedes leer y bueno, ¿qué tiene que ver con el Infinity Gauntlet? Que realmente viene al final de las últimas tres páginas, viene aquí el asunto de las gemas infinitas, y a partir del próximo número se va a poner bastante interesante, sobre todo con los Nova Corps. Y me ha gustado porque sí lo ve, digamos, de una forma más periférica el asunto, pero lo trata muy bien. De hecho, los tie-ins de Secret Wars han estado muy, muy buenos. Bueno, la mayoría. Y bueno, otra noticia que había visto yo en los previews que estén ahí o parte de Marvel, es que cuando termine el evento de Secret Wars, van a sacar, bueno, los que son fans de Spider-Verse, que están viendo el equipo ahorita que está en el tie-ins de Spider-Man y Spider-Verse, porque lo quiero tener. Ese mismo equipo, digamos, el Spider-Man así hindú, Spider-Gwen, Spider-Pig y luego que otro sale Spider-Noir, van a seguir como en su propio cómic. Entonces ya está como que otra vez Spider-Verse. Como que la idea, bueno, Gwen Stacy va a tener su propio cómic, Silk va a tener con su propio cómic y el equipo de Spider-Verse va a tener su propio cómic. Así como que ya. Bueno, lo personal, está leyendo así el cómic de Spider-Verse. Bueno, está. Da igual la historia, pero el dibujo está bien horrible. No. Está bien chafa así. Nada más como si te compras como las portadas de de Gwen Stacy, pues solo es lo mejor del cómic, porque el arte está bien horrible. Está como como que les dieron un batazo a todos los monos, porque están así todos, todas las casas todas aplanadas. No, está muy feo. La historia ahí va más o menos, voy a ver cómo termina. Lo estoy comprando simplemente porque me compré todo lo de Spider-Verse, entonces para tenerlo más completo. Y así no me gusta, pues lo voy a empacar y lo vamos a vender ya, para que sirva de algo. Bueno, más que recupere la ganancia, lo que me gasté en ese cómic. Y bueno, así, no, una pequeña así como que, no nota, sino un spoiler, por no decir lo que estaba comentando, sobre el nuevo status quo de Spider-Man después del evento de Secret Wars, donde si vemos algunas noticias que han estado saliendo de que Peter Parker va a tener como que su propia compañía, va a ser como que más, digamos, un tipo Tony Stark, como que va a tener su, digamos, lo que estamos viendo ahorita, el Parker Industries, que está viendo el cómic regular de Spider-Man, que tiene la fundación que hizo el Doctor Octopus y los Jacker, lo tiene ya Peter Parker original. Y bueno, ahorita vemos que está teniendo algunos problemas y vamos a ver unas portadas como que se va a destruir todo ese asunto. Entra Secret Wars, pues después Peter Parker va a ocupar, digamos, su edificio principal va a estar ubicado donde se encuentra actualmente el edificio Baxter. Entonces, a partir de ahí, digamos, como que va a ser su industria, donde está el edificio Baxter. Vamos a ver cómo es el acomodo de esto, vamos a ver cómo ocurre esta transformación de Peter Parker ya, digamos, en un multimillonario, bueno, en un empresario ya a nivel ya mundial. Vamos a ver cómo está, pero me llamó la atención, es interesante, y también comentando por lo que el status quo de los cuatro fantásticos, que digamos que lo van a estar desapareciendo, entonces que van a estar, digamos, ocupando los huecos que dejaron los cuatro fantásticos, y vamos a meter Peter Parker aquí, su industria, su compañía, lo vamos a meter donde estaba el edificio Baxter. Vamos a ver cómo resulta esto. La verdad es un giro bastante interesante, y algunos que se están quejando de que no, es que ya no es Peter Parker, conocemos, bla, bla. Recordemos que Peter Parker ha tenido muchos, muchos, muchos cambios en su vida. Y si nos vamos muy más atrás a lo que se publicaba anteriormente en los primeros años de Peter Parker, que lo vemos como vida de estudiantes, que lo vemos, nos colocamos en la misma posición que ellos tenían, esas personas, de cuando Peter Parker dejó, digamos, de la escuela, se dedicó a ser Peter Parker más de tiempo completo, o cuando estuvo con Gwen Stacy, cuando estuvo con Mary Jane. Quizás en ese tiempo, bueno, como no había internet, las opiniones están más reservadas a grupos y más chicos, más selectos, porque ahorita sí, como que ya cualquiera dice, no, es que ese no es el personaje que yo recuerdo. El personaje que tú recuerdas, Peter Parker, no se parece en nada, o el de ahorita, no se parece al que ideó Stanley y Steve Ditko. O sea, no, ya no se parece en nada, es otra cosa más, tiene la esencia, pero ya no tiene las mismas, como que ya no ve la vida de la misma manera. Entonces, es que lo están arruinando. O sea, lo que se ven, lo que tienen más derecho de quejarse es aquellos que lo vivieron de primera mano, el personaje principal. Así que a nosotros nos está tocando un cambio diferente. O sea, vamos a ver cómo funciona, cómo pega. Que de hecho muchos los que se pueden haber quejado de cuando fue la muerte de Peter Parker, bueno, la muerte de otro Octavius, que por parte que a su vez se pasó el cuerpo de Peter Parker. Esa parte de Superior Spider-Man estuvo muy, muy buena, muy bien trabajada, ¿verdad? Captó la atención de la gente que no leía Spider-Man. Y vamos a ver si esto puede, digamos, resultar nuevamente aquí con Spider-Man, que la verdad ya es un cómic que ya lleva como 70 años, 75 años Spider-Man. Y la verdad, obviamente, es necesario que esté haciendo algunos cambios, renovando su forma, su personalidad, que esté renovando, digamos, que no sé qué, toda la vida así de un estudiante así perdedor. Pero bueno, ya me volví a divagar. Entonces, la cuenta es arroba aquí bajaos, para los que ellos quieran comentar sobre cómics y mangas. De hecho, hay una amiga que se llama Sama-chan, que está haciendo compartidas reseñas de los cómics de One Piece, diferentes editoriales. Hace una comparativa del manga en Japón, en Corea, Estados Unidos, el de México por parte de Panini, y el de México por parte de Toukan. Entonces, chéquense ahí los videos que está haciendo. Voy a poner un video, el link, perdón, en la página ahí del Friki Podcast, para que se lo chequen. Y bueno, han estado saliendo nuevos grupos de comentarios de cómics y de mangas. Entonces, para que se vayan elgando, se van informando y van revisando qué cómics van a estar valiendo la pena. También, no sé, como los fans así de, digamos que le hacen el anuncio y realmente como que se les bota el cerebro, o sea, no investigan. Porque cuando Panini hizo el anuncio de que los cómics de High School of the Dead iban a venir a color, todo el mundo está así, entonces los mangas ya van a venir a color, todos los mangas. Es como que, o sea, no, son ediciones especiales. O sea, no ves que los mangas van a venir coloreados como ocurrió con los cómics de las Guerreras Mágicas, que le publicaba Tōkan, que pronto los colorearon, y pues, no, es que ¿por qué está coloreado? O se hace mucha gente, digamos, hace mucho relajo por gente que no está bien informada, entonces casi digamos la bolita de nieve. Y es gente que como que no conecta el cerebro, como que a ver, lo que estoy leyendo aquí como que no me suena, okay, voy a investigar, voy a leer, porque no, lo primero que se pone a publicar, no, qué sé qué, o muy bien, o sea, o muy mal. Siente que como que no ponen el cerebro para razonar un poquito y como que aterrizar las ideas antes de ponerse a escribir cualquier babosada. Le dejamos aquí en esta parte del programa, nos vemos en la próxima y regresamos al estudio con mis compañeros del Freaky Podcast. Hasta luego. Esta sección es patrocinada por Mascotas Exóticas Kraken. Visita nuestra nueva adquisición, el chango de cabello grifo comedor de bananas. Y sale, bandita, ya traemos aquí un nuevo cargamento de cositas, de juguetitos, de carritos y de varias cosas muy interesantes. Por ahí me eché un clavado en la página de 3000 Toys, ¿te acuerdas? ¿Sí la han olvidado? Uh-huh. Y me encontré una pieza, un Dodge Charger de 1969, escala 1.24, pero en la película... está caracterizado de la película Death Proof, ¿se acuerdan? De esa película, que es un vato acá locote que empieza a perseguir a unas que trae un Chevy Nova. Muchachas. Exactamente. Uh-huh. Y también saca un mata, Charger. ¿No? Sí, cuando choque frente, que destruye Chevy Nova, sale un Charger. Es correcto. Pues ahí lo están vendiendo, fíjate. Ajá. Y no está caro, está a 250 pesos más envío, ¿verdad? Entonces, ya con la moneda de cambio de 17 pesillos. Entonces se me hizo bastante interesante y pues para ahí los chavos que quieran conseguirlo, pues ahí ya saben. Otra que sale también es en escala 1-4000, el Macross Cruiser la fortaleza de la serie Macross de Robotech. La están vendiendo también en 627 pesos. Es una maqueta para armar, un modelo a escala. Está muy muy chido, la verdad. También sale a la venta, aquí en las tiendas locales, el set de 5 carritos de las Guerras de las Galaxias. Por ahí les pasé unas fotografías sí. En el WhatsApp. Está carillo, está en 400 pesos, pero pues ya, para ir haciendo la colección. ¿Sí fuiste? Para que vayas aflojando. ¿Sí? ¿Sí fuiste? ¿Yima? No. ¿No? No. Bueno. Y también llegaron Black Series. Black Series está la de Luke Skywalker con el Hood. Con el Wampa. Y también está el Tau Town. Están bien chidas. Juan Solo con el Tau Town. Están muy chidas. Y cada una de estas piezas está en 849 pesos. Esas se me hicieron bastante... bastante caras, ¿verdad? Yo creía que me dijeran, preguntaron, publicaron la foto y pusiste el precio, ¿verdad? Sí. Yo te decía, no, en serio, porque el Wampa parece borrego de nacimiento antiguo. Está chido. Se te entero. ¿Sí o no? De los de mi abuelita. Oye, sí. No, pero ya están ahí, está chidillo, ¿eh? No está tan jaladón. No, saldrá. Fíjate que no me hizo gacho. No me gustó tanto. La foto a mí no me gustó, el Downtown sí, pero el Wampa. ¿Sabes cuál es el Wampa chidote? El de un blistercito que venían tres, que venían dos monitos. Ajá. Y el Wampa así como volteando, que no tenía articulaciones, que era más pequeñito. Eso estaba muy bien hecho. ¿Ese de qué año saldría? Como que más corpulento. Como en el 96, 98. Ah, ok. No, pues ya. Solamente ahora, eso es el precio, como un precio más adecuados están como en 720, ¿no? 700. De hecho, he visto en internet que hasta en 600 pesos están. No manches. Y el que no he visto que ha llegado y es de esta misma sección es el AT-AT. Digo, el AT-ST. Ese también viene en Black Series y está... Oye, ¿y el Rancor que te pasé el otro día? ¿Qué onda? ¿Ese no, cuánto? Ese no me acuerdo, la verdad. Ese está pero está perro, muy wey. Chido también. Sí, está perro. Perrísimo. Perrísimo. Sí. Y y también sacan los de Hot Wheels, aprovechando que pues todo está de moda también de Star Wars, una autopistilla y medio chafona, la vi también, pero pues, está divertida para los niños, es para chocar, vamos, emulan el ataque de los X-Wing a la Estrella de la Muerte y a 339 pesos. Esto está pues barata para un cumpleaños, ahí cuando quieran, como para el cumpleaños del Arturo del Agustín, ahí. Ah, no te creo. Está bastante barato. Y para acá mi compa Carlitos sale de Bandai, bueno, no sé si lo has visto, el Godzilla de 1995. Está muy padre. Sí, está perro. Y de hecho, ese me acordé mucho de ti porque sí trae muchas articulaciones, pero como que sí se las disfrazaron bien, fíjate. Sí, no, de hecho, el Godzilla está bien hecho. Y el King Kong que traje la otra vez también está bien hecho. ¿Sabes sí, dónde man. Sí se les durmió? Ey. Con el T-Rex de Jurassic Park 2. Ese es el que sí se ve muy gacho. Sí, y ese está, pues, sí está más o menos. Está en 857 pesos. Está bien. Se aguanta, sí. Fíjate que vi un Godzilla de NECA de 1954 en 500 lanas. Híjole, pero es que ¿sabes qué es lo malo de Godzilla? Que yo quiero un Godzillota de un metro. Ah, sí, de ese tamaño. Perro. Hay uno que no está tan chidote. De un metro. De esos kits de PVC para armar, mide un metro de alto por dos de altura, por dos de longitud. Pero cuesta sus $3,000. ¿$3,000? O $2,999. Se me hace que tres. No, pero está más fácil que te compres un niño guatemalteco y lo vistas, güey. Sí, güey. Le pones una botarga de Godzilla ya, güey. Está carísimo. Niña. Este cabrón. Para ser el 98, ya ves que esa era niña. Sí, sí. Ah, hijos. $3,000 es un chorro, güey. Ha hecho tote. Muchísimo. Por cierto, que fíjate que hace rato Berna está en una misión secreta. Tratando de localizarme un Nautilus, ya que habíamos hablado del Nautilus tipo Disney. Ah, sí, cierto. Yo así, perrote. Ah, he hecho varios intentos y he encontrado un par, pero están súper caros. De madre, sí. Esos son los que vimos cuando hicimos el programa de Friki Aventuras Marinas, ¿te acuerdas? Pero ese fue chiquito. Ese fue. Pues fíjate que hoy me mencionó uno de 50 centímetros o 60, algo así. Pero. Realmente dice que ese no hay que pintarlo y nada más se pegue ya. No, realmente que a lo mejor el desafío es pagarlo. Porque, digo, a mí me gustaría como que, bueno, vamos a armarlo y fondearlo y pintarlo y la chingada así. Y echarle ganas, no nomás así pegarlo y ya. Pero está más $3,000 más el kit de digo, si lo quieres pintar, ¿verdad? No como viene de fábrica. $3,000 más el... Vamos a suponer que voy a comprar otra aeroda porque ahí lo tengo, no sé dónde. Y no, llora menos. Llora menos con el cambio de casa, güey. Bye. Y pinturas, pues. No, güey. Se me hace alto, ¿no? ¿Cuánto sí, cuesta? Pues ya casi. ¿3,000 lanas? Hasta 4 casi. ¿Qué? Ando sobre el Apatosaurus de Sideshow. Ah. Me va a salir ya el chiste puesto aquí con seguro para, o sea, que te garanticen que llegue bien. 8,800. No, güey. No, manches, güey. No, me disculpo humildemente y me retiro. Niños, los 3,000 pesos, te sale más. Sí, no, pues a ver cómo se van dando las cosas, güey, porque ahorita no estoy para pensar en esa chingadera. Bueno, ya dale. Y luego también Focus, sale de Slideshow. Como dicen. De Slideshow sale el Striker Eureka de Pacific Rim. Es un está bien perro. De Slideshow. Sí. Ah, tienes cuerpos de sus 7,000 bolas, güey. 6,783 pesos. Ya ves, tienes ahí la imagen. Sí, está padrísimo, güey. Sí, qué perro está. No. Sí. Con madres, güey. De esos sí son de los que vale la pena, así como tu Apatosauro. Sí. No mames, güey. Está perrísimo. Y luego también hacen un lanzamiento de. De hecho, también lo puse ahí en la página. De un DeLorean con el Mr. Fusion de Hot Wheels. Está de, no recuerdo qué escala es, pero sí, debe ser un 24, un, no sé, más o menos de tamaño, de 1,700 pesos, el DeLorean. Ah, sí. Ahí lo sacaron por ejemplo, de ese auto es más cotizado si trae el Mr. Fusion que el que no trae el original, pues. No, ¿o de hecho son... ¿O por qué la fijación de siempre hablar de esa pieza? Por la película. Es por el, sí, obvio. El primero, o sea, para distinguirlo. Ajá. Porque dentro de esta versión existen dos. Ajá. La que es la hover, la que está volando con las llantas retraídas, y la normal, que trae las llantas para rodar, pero trae el Mr. Fusion. Y luego ya cuando salen los de la 3, que son los que traen los rines con llanta cara blanca, y trae en el cofre trae todos los bulbos. El dispositivo. Ajá. Ese también es codiciado, pero el que es más, a mi punto de vista, porque aparte es el que me falta, es el que trae las ruedas de ferrocarril. Que es un poquito más caro. Si te pones tú ahí a revisar los precios de los DeLorean, todo lo que es la 1 y la 2, e inclusive el de las llantas cara blanca, están más o menos en el mismo precio. Pero ya estamos hablando de las llantas de ferrocarril con un pequeño diorama. Con la vía, ese se te eleva un poquito más. Y ese no lo tengo. Y hay pocas casas que lo ven. Pero bueno, todavía no está. Okay. Por cierto, pausa, el otro día vi una pieza. Por ahí la voy a compartir en cuanto la encuentre. Es un cargador de cel. Que es el Flex Compasator. Mira qué chido está. Y se prende y salen los rayitos. Y dije, ay, canijo. No, ese ya sé quién le va a gustar. Sí, de estos. Para cargar tu teléfono. De estos, padre, fíjate, ¿no? Que yo quisiera hacer una colección muy exclusiva de Volver al Futuro. Pero todo, desgraciadamente, es bien caro, güey. Como todo, como todo lo que nos gusta. Pero bueno, poco a poco ahí sí. Primero la misión principal es primero tu armadura. Sí, no, es mi misión súper. Sí, inmediata. Inmediata ya a corto plazo, ¿eh? Ay, qué muy bien. Echándole ganas. Y bueno, también sale de Micro Machine. Esta sí ya está puesta en algunos anaqueles, ¿no? Aquí en Durancho no, lógicamente. Están sacando de Micro Machine todo lo que son los nuevos TIE Fighters y el Halcón Milenario en micro chiquito de metal. De 90 pesos el paquetito con tres navecitas o algo así. Pero eso dicen que va a salir allá aquí en Durango. Yo creo que sí lo van a poner unos 150, 170 pesos, ¿verdad? Pero en eso está. Entonces, para eso que somos son económica B. Abusados. Esto son precios que se han filtrado con esto del próximo viernes. Híjole, yo sí tengo ahí ahorrados. No, mejor ni los voy a decir. Pero a lo mejor ni compro, cabrón, porque sí voy más por mi armadura, porque siendo calientillo ahí de que va a salir y los TIE Fighters, y acabo de ver ahorita que acaban de subir un X-Wing de los nuevos. Ah, sí. Con sí. No, perrote. Rediseñado. Entonces, y azulito. Azulito. Entonces, pues nada más con estos 3-4 juguetitos que les puse, nos hemos gastado 12,744 pesos. Bastante. Te alcanza para tu dinosaurio y te sobra, güey. Sí. Bastante. Piticlines. Sobra para Minautilus. Piticlines. Ahí estamos. Mira. Eso, maestro. Y y bueno, pues echándole ganas, no sé, George. Tú que eres más de mercadotecnia y todo ese pedo, ¿tú dónde piensas que van a sacar más juguetes este viernes? ¿En Walmart o en dónde? Bueno, aquí en Durancho. ¿Verdad? En Durango. Se me hace que en Walmart, güey. Sí, ¿verdad? Sí. ¿Tiene qué? Que por cierto, visité el Walmart a recientes fechas y está solo. Asquerosamente vacío. Sí, yo también estaba viendo. Hay pinches espadas ahí que ya ni sirven, 2-3 monitos. Y donde hay un poquito más contar. Es lo que te platiqué de los Lego. Sí, pero es que todo eso ya lo están por sacar precisamente ahora para la bodega. Exacto. Porque ya lo van a abrir en octubre. Oye, sí es cierto, ya la están construyendo. Ya. No están ni el Día de la Patria y estos perros ya. No, ya está. Todo navideños. Cada Halloween ya hay apartado del juguete en todos los centros comerciales. Pero estamos en agosto, güey. No mames, güey. Está ya agosto. Pues ya rozamos. Bueno, ya cuando ya nos mañana, escuchen, ¿sí? En septiembre. Ahorita. Sí, el mes de la patria. No, pues ya son después de las 12. Este viernes hay que estar muy al pendiente. Focus. Y bueno, échenle ganas y me despido diciéndoles que la lana los acompañe. No tengo dinero ni nada que dar. único que tengo es amor para amar. Esta noche invitamos a nuestra mesa para departir con nosotros unos invitados muy especiales, los van a ver ustedes. Ellos existen por obra y gracia de las grandes empresas, sobre todo de comida chatarra, que nos obligaban a consumir más y más. Y sin darse cuenta, nosotros consumimos, aprendimos a valorar y aprendimos a coleccionar objetos que eran muy asequibles para los niños, puesto que eran económicos y estaban muy, muy al alcance de nosotros. Me refiero desde luego a las promociones de marcas de frituras, de cereales, de toda la bola de... Ahora todo, ya, todo lo que engorda. Ahora ya satanizada comida chatarra, sí, claro. Antes era la base de nuestra alimentación. Sí. Nos regaló todas esas promociones y sin quererlos, ellos con su afán de vender y nosotros con el afán de jugar. Tener. Exactamente. Sin quererlo, generamos recuerdos maravillosos y esos nos unen como toda una generación de, claro, coleccionistas. Como clan. Porque fueron muy, muy asequibles para todos y es común que incluso los moguls tengan recuerdos de ellos. Sí. Esta noche hablaremos de todas esas promociones de nuestra niñez, de nuestra juventud. Verán que algunas tomaron fuerza y tienen su propio grupo de coleccionistas, otras se olvidaron, otras las van a recordar y otras no van a creer que estuvieron a punto de olvidarlas. Entonces vamos a comenzar con este recorrido de todas esas maravillas, de todas esas promociones que están dentro del baúl de un friki. Del baúl de un friki, tú lo has dicho. Son, yo, reglamentarias, de hecho, las acabo de sacar de una caja friki. Sí, toda, sí, no, intacta. No, la verdad es que ciertamente dijiste una o tocaste un punto importante que hasta un como un peatón, o sea, un mogol sabe de qué estamos hablando, ¿no? Uh-huh. Yo para documentar un poquito esto, un poquito, güey, porque tuve poquito tiempo, tuve que hacer algunas consultas a mi mami para que tratar de recordar ahí alguito de material de que ya iremos hablando más adelante. Y sí, ciertamente recuerda vagamente algunos y claramente algunos, sí, otros. Y estamos hablando de hace 40 años, güey. Sí, en mi caso, por ejemplo. No, no manches, extraordinario. Mira, yo voy a comenzar desde los 80s y precisamente tú eres el que nos puede ayudar un poquito. Ahí me platicaba, hablando al respecto, Martín Palomares, que él tuvo una colección de unos pequeños carritos que se armaban, muy probablemente de la marca Marinela. Y uno de esos carritos, que era el que más le gustaba a él, era un muñequito que arrastraba una carretilla y que se ensamblaba mitad y mitad, y esto formaba un eje para que la llantita de la carretilla pudiera girar. Vuelta, sí. Las piernitas se anclaban también de manera independiente y tenían cierto juego. Y dice él que era tan bien hecho el diseño, de peso y equilibrio, que un piecito quedaba en falso y el otro quedaba sostenido. Entonces, esto provocaba un movimiento pendular hacia adelante. Punto y coma. Y cuando rodaba, exacto, sí, cuando rodaba la carretita, el monito caminaba arrastrando. Iba renqueando. Le fascinaba ese juguete, sí, precisamente, sí, por esa mecánica, sí, que, sí, tenía. Fíjate que yo no llego, yo no me acuerdo de esa, o sea, no. Sí, es que aquí yo creo que es que era algo efímero, ¿no? O sea, llega una promoción, dura 2 meses, 3 meses, y jamás en la vida la vas a volver, ¿sí? No, a ver, ¿verdad? Por ejemplo, lo comentamos ayer, cuando vimos lo de la pecera, de que es harto difícil conseguir información, ya no basta, sino hasta fidedigna, ¿no? Sí. Porque esto es bien pasajero, ¿no? Por ejemplo, yo realmente donde esto fue mi fuerte fue en los 70s, güey, porque yo soy, por ejemplo, donde más, digo, como vivía allá en la Ciudad de México, pues había mucho de eso. Y yo llegué aquí a Durango y casi no había nada de eso. No. Llegaba muy poco, ¿no? Estoy hablando que, o sea, nací en el 69, yo empecé quizá por ahí del 74 a tener registros de esto, ¿no? Uh-huh. Y hasta el 78 más o menos que llegué aquí a Durango. Entonces traigo una serie de colecciones que apoyadas, digo, todo lo que te voy a platicar es porque me tocó a mí. Y sea porque me acuerdo o porque todavía tengo artilugios de estos guardados en cajas ahí, algún día tendré donde exhibirlas. Y pero sí es bien difícil, sí. Saber si en su momento fue Sabritas o fue, por ejemplo, Twinkie Wonder. En ese momento, por lo menos en donde yo me desenvolvía de niño, tenía más poder que la propia Marinela, y había marcas de frituras o de dulces o de que hoy día ya no existen o que a lo mejor jamás llegaron aquí a Durango. Sí. Como al revés, también yo llegué aquí a Durango y había cosas que allá no había, ¿no? Claro que no traían coleccionables, ¿verdad? Pero sí, ¿no? Y ciertamente es una maravilla volver a recordar algo tan sencillo como un carrito, como dice Martín. Y es que digo, felizmente para nosotros, ¿no? No había otra cosa más que eso, ¿verdad? Lo más que aspirabas, un niño común y corriente, era tener este tipo de juguetitos que te podían durar, no sé, un día, porque los pisas o les rompes la patita donde se unen y valió madres. Uh-huh. O atesorarlos, ¿no? En su momento podías tener la máscara del santo o del matemático, o el látigo y la capa y el antifaz del zorro. Eso es lo que había, sí, era lo más común. Sí, o si estabas acá más metido en el rollo fashion, podrías disfrutar de una pista Scalestrix, sensacional. Pero eso era de puros fresones, sí, acá, de los que tenían varitos. De la gente bonita. O de un Jeep renegado. ¿Que tú no tenías o cómo? Sí. Scalestrix. ¡Chay! Sí, bueno, como te decía. Jeep renegado. Que era marca Tonka, el metálico. Tonka, ¿eh? Tonka, sí. Yo tuve una camioneta con llantas de goma. Marca. Fíjate que el Jeep no lo tuve, ¿sí? Pero el Tonka sí tenía las llantas muy macizas. De hecho, esa camioneta negra aguantó buenos madrazotes. Y me la regaló un vecino que se llamaba Jorge. Oh, no mames, con ese fresón. Con ese ahorita sí abollas un carro, güey. Fácil, güey. Sí, no, sí, fácil, no, estaba mortal. Yo la aventaba arriba de la escalera y daba dos, tres maromas y se estrellaba contra una barda y no, enterita. Y yo quería el Jeep porque era el juego de esa camioneta. Que pues ya. Sí, claro. Entonces, retomando pues el tema de este tipo de juguetitos, pues sí, ¿no? Si tuviste en su momento la visión, o alguien más grande que tú tuvo la visión, por ejemplo, para juntarlos, para cuidarlos, para atesorarlos, hoy día dices, no manches, ¿no? Es una, digo, no que pienses en cuánto valen y en cuánto los voy a vender, pero es una pequeña fortuna en cuanto a tu recuerdo, sí, exactamente, ¿no? Exactamente. Y para comenzar ya de lleno con el tema, tenemos que hacer una aclaración. Mucha de la información de la que vamos a estar platicando, de los items, todos estos coleccionables que se volvieron precisamente entrañables con el paso del tiempo, no hay información donde realmente puedas documentar sobre ellos. Y entonces, ahora que estuviéramos buscando, y sobre todo lo platicaba antes de comenzar a grabar con Gima, y Gima lo platicaba con Carlos, mucho es de recuerdo, güey, de tratar de ubicar los años para ver más o menos en qué año salieron y más o menos bajo qué contexto, porque muchos de estos eran promociones que eran pensadas en hacerse nada más al pues sacar un tiraje y vámonos, ¿no? Uh-huh. Otras de esas pues más o menos pegaron y la continuaron, otras incluso hasta la reciclaron. Reformateada. Y no hay información oficial, a mucha diferencia, por ejemplo, de Estados Unidos, donde tú te metes a una página de coleccionistas de sabrá Dios qué madres y encuentras hasta el año de fabricación de la tuerquita X. Aquí sí, en sí. México no hay ni madre de eso. Entonces, para que no vayan a salir de hojaldras diciendo, no mames, eso salió en otro año, no es cierto. Chisojetes. Sí, no mames, o sea, esto está muy basado en aproximaciones y, por ejemplo, Carlos luego va a tener que contar algunas de las tranzas que hizo. Sí, voy a contar las anécdotas, cómo lo documenté. En la medida de lo posible. Traté de ser exacto, si hay algunas que tienen fecha, muchísimas no la tienen, pero lo basé en acontecimientos de que estaba con el vaso quebrado cuando pasó eso y lo recuerdo perfectamente. En sí. Las que no sean fechas tan exactas o que me brinquen un poquillo, ahí también voy a hacer mención de que esas también. Sí, ahí voy a hacer realmente es un programa 100% romántico, ¿verdad? Sí, es una plática para acordarnos de cosas chidas. Con todo y faltas de ortografía, ¿verdad, amigo? Con todo y faltas de ortografía, exacto. Empecemos. Pues mira, nos vamos en los 70s también, así como dije, de la carretita. El álbum Barcel de 144 cromos en total. No me pregunten qué año, no me pregunten qué incluía. Yo creo que aquí no llego. ¿Tú lo recuerdas, Gemma? Sí, fíjate que qué bueno que mencionas la categoría del álbum, ¿no? es, salvo que el álbum tuviera su, el nombre ahí plasmado de quién lo mandaba, no había o no hay registro de cómo, no, yo no me acuerdo. Por ejemplo, había uno de Bimbo, ahí dice, ciudades del mundo, sí. Bimbo, así grandote, bueno, está fácil, ¿no? Pero, por ejemplo, hay uno de que se llama, ahorita se los voy a mencionar, que habla de los países del mundo, donde sale su bandera, sale su traje típico, sale su escudo de armas, si es que lo tiene, o el o su territorio, como un mapita, una monografía. Y el cuarto cromo, no me acuerdo, es, salen cuatro por país. Ese, uh-huh, en la portada no dice quién lo patrocina, Coca, Pepsi, Mirinda. No dice, güey. Entonces dices, bueno, sí me acuerdo de las estampitas y o del la portada, pero no sabes quién lo hace, güey. Uh-huh. Y el año, menos, cabrón. Sí, entonces, sí es bien complicado. Entonces, más bien es irlo platicando. Y si alguien en buena onda quiere decirnos, oye, mira, pues yo creo que es de tal año, pues qué chido, ¿no? Que nos pongan ahí en la, fíjate, en la página. Que en ese de la Ardillita Barcel, lo que me brilló mucho fue que la Ardillita Barcel, para quienes nos escuchen y no lo sepan, era la líder en venta de frituras en México. Era la que salía con Chabelo, la mascota de la Ardillita, era la mera buena. Sí. En algún momento a finales de los 80 se empezó a posicionar Sabritas, y durante la época ochentera, ya en el 85, sí, hacia adelante, tomó fuerza y simplemente desbancó a Barcel. Sí. Pues es que era el poder de la mercadotecnia. Exactamente. Barcel es de la Coca, Pepsico, y Sabrita de la Pepsi. PepsiCo, ¿verdad? Uh-huh. Sí. En mi época infantil, allá en la capital, Sabritas solamente rifaba en las Sabritas, en la bolsa amarilla. Sí. ¿A qué no puedes comer, uh-huh, solo una, ¿verdad? Y Barcel en todas y las demás. Y todo lo demás, sí, era Barcel. Era Barcel. Sí. Uh-huh. Sí, sí, sí. De ahí nos vamos, fíjate, tengo en 1981. Ah, hay una buenísima. 70, a menos que empieces con una anterior. Ah. No, tengo un chingo de los 70, güey. No, pues nos vamos a una y una. Órale. Órale. 1981. Una y una, dijo el Joto. La bola de sabor de helados. Danesa 33. Con los cascos. Con los papá, cascos. Me acuerdo perfectamente. Fíjate, nada más. Es de 1981, probablemente 1982. ¿En qué año naciste? Sí, 81, en 1978. 78, ¿y tú? 77. ¿Y tú? 76. Más o menos, ¿verdad? Okay. Fíjate, sí, yo recuerdo. Ah, esas, qué buena. La neta, no. Recuerdo que luego se vendieron en unas copitas. Me parece que era de helados Holanda, los mismos casquitos. No sé si Danesa era parte de Holanda y finalmente se queda con el nombre como Bambino, era de Nestlé. También, sí, ahorita vamos a ver algo, sí, Bambino. Y luego los 40 cascos, ya noventeros, los reedita Marinela, es lo que decías que se reciclaban. Sí. Entonces no eran necesariamente los mismos casquitos, pero sí fue muchas veces la misma idea, promoción. Mm. Fíjate, sí, nada más. Entonces, y esa de 1981, de las primeras. Sí. Sí, sí, sí. Y estaban bien chidos los casquitos, sí, estaban bien fregones, porque hay que recordar que en esa época fue cuando hubo el primer boom de la NFL, uh-huh, en México. Y fue de ahí salieron la gran mayoría de los fans de los Dallas Cowboys. De ahí salieron, de esa época salieron precisamente, y de esa colección de casquitos de Danesa 33. Era el casquito, sí, y en el casquito te ponían tu bolita de nieve, güey. Es correcto. Y entonces ahí ibas, sí, con tu paletita, con tu palita ahí comiéndote, y ya coleccionabas todos casquito, los casquitos, uh-huh, exactamente. Era nada muy fregona. Échate una, mi Jimma. Fíjate que te voy a platicar de... Micro. Sí, todo esto que le voy a platicar, salvo micro, que aclare el año, es entre... Es 70, antes del 78, antes de que yo llegara aquí a Nueva, uh-huh, York, ¿sí? Por ejemplo, había... todo esto que tengo una o dos, o hasta 10, 12 piececitas, ¿no? Uh-huh. Aún. Y unas poquitas más las recuerdo, como esta. Había unos perrillos de... De obsidiana, güey, que jugaban. No, no, no. Se mancho los cuincles y también bien rojos de la chingada. Pichis hojaldras. Bueno, se van porque pues ya se va a apagar la luz, hijos de... Ay. Los Daffy Dogs. Eran unos perrillos X, una caricatura X. Y la magia de estos perritos Daffy Dogs, como de otros que también les voy a mencionar, es que venían en una sala tinta. Era un monito de plástico, así de unos, ¿qué? 3 centímetros, 2 centímetros quizá, venían a una sola tinta, blancos, color como de este, como color durazno, colores de tipo, claros. Para lo que nos escuchan, señaló un bote de agua Bonafont, no se emocionen. Sí, sí. Y el reto no solamente era coleccionarlos, juntarlos, no traían un número que digas, el número uno, el número dos, no traían ni madres, güey. Era que tú mismo los decoraras con pinturas de aceite, esas pinturas Lodela, ¿te acuerdas? Sí, de, cómo no. Para pintar avioncitos. Y pintura de aceite. Pintura con, de aceite. Con alto contenido de plomo, ¿eh? Venenosísimos, normales, sí, sí, que realmente lo más venenoso en esa época, si mal no recuerdan, era chingarse un tico entero en la boca, güey, ¿verdad? Uh-huh. Masticarlo, así el plasticote, súper tóxico en esa época, bueno, en fin. Entonces, ese era el reto. Juntarlos y decorarlos tal y como venían en la caricatura. No, órale. No sé, no tengo el dato de quién hijos los emite, aunque este tipo de monitos de una sola tinta regularmente venían en pastelillos, ya sea de Marinela o de Twinkie Wonder. No tengo más datos al respecto, no sé cuántos salieron, no sé si los junté todos, no sé. Ni en qué dinastía. No, nada, güey, pero... ni en qué dinastía. Y no precisamente Julia China, Claudia. Chis perros. Igualmente, de la misma época, setentera, 100% setentera. Igualmente, este sí tengo el registro, es de Twinkie Wonder, antiguos trenes. Venía como. Lo de antiguos ya lo decía. Es obvio, ¿verdad? No, pero es que estos trenes eran de los de vapor, güey, imagínate. Por eso eran antiguos trenes. Era como esos blister que vienen de modelos de armar, de avioncitos o de barquitos, que tienen su marquito y vienen pegadas las piezas y tú las separas como de armar, ¿verdad? Típico de armar, de lo que hace Berna. Pero estos, haz de cuenta, venía el chocorrol y exactamente el área de la cajita del chocorrol, ese es el área donde venía el armable. Sí. Súper chiquito, imagínate. Entonces eran trenes, ¿sí? De todos tipos de trenes. El más moderno, ese era tipo de tren europeo que tiene arriba como unos rombos que se conectan unos cables, tipo tranvía. Ese era el más moderno en ese entonces. Entonces, haz de cuenta que tú lo único que hacías era abrir el chocorrol o el pingüino o lo que fuera. Era Twinkie. Era Twinkie. Sacabas el blistercito ese, no sé cómo se le puede llamar la madre esta, donde venía agarrado el tren, le rompías sus de donde venía sujetado y lo armabas. Ese de contacto de macho o hembra, ¡paz! Y venían también en gris o en blanco, y era pintarlos, ¿sí? Sí, muchas gusto. Promociones, sí. Sensacional, ¿sí? Un par de trenes todavía los conservo, están en la casa de mi mami, por ahí deben estar guardados. Pero era bien padre, era lo que te decía, agarrabas el tren, lo unías y aunque no lo pintaras, era un juguete sensacional por 2 o 3 días, güey. Pues yo creo que el 98% de nosotros nunca los pintamos. No. Muy de moda en aquel. Fíjate que el modelismo, aquí otra cosa de lo que se tienen que dar cuenta quienes nos escuchan, que no aterrizan en la línea del tiempo, el modelismo era un hobby muy aceptado. Sí. Así como ahorita ya hay, como nos llaman chavorrucos, que coleccionamos algunas cosas, sí, tenemos algunos cómics, así era de que el tío buena onda de la familia era aficionado al modelismo, o sea, el modelismo tenía mucha influencia. Por eso había muchos juguetes que pertenecían a este tipo de disciplina, yo por llamarla de alguna manera. Fíjate, anécdota, pónganse truchas. Un día nos regaló a mi carnal y a mí ¿qué avión es ese, Arthur? Un avión gringo de la Segunda Guerra que tiene como una sonrisa pintada. Ah, es un Curtiss P-40. Ese. Y era de motor, ese de motor de gasolina y no sé qué. El P40. Ok. P40. Gasolina y la madre. Pero no era de control remoto. Entonces, encendías la hélice y traía unos cables. Ah, Simón. Sí. Y el uso de tus dedos podías mover los alerones y el timón. Nos fuimos a un lugar allá por Lindavista, Zacatenco, es territorio burro, es de los del poli. Eso es como guinda y blanco, güey, de ese tipo. Y ahí había unos jardines enormísimos, güey, enormísimos, y ahí, pasto interminable. Y ahí se iba mucha gente a jugar fútbol, a volar aviones, había un club. pues vamos a volar el mendigo avión. Ya lo le echó la primera vez, güey, le echó gasolina. Y pues mi tío, pues el más grande, respetable, sí, que lo echa a volar. Y ya cuando empezó a cascabelear, pues aterrizarlo, güey. ¡Paz! Le dio en la madre y lo rompió en mil pedazos. Exactamente. Entonces imagínate nosotros de niños de 5 o 6 años, ver que el juguete que te regalaron, ay, de repente ese señor llega y lo estrella, güey. Lo hace, pone en y su tú madre. No lo pudiste disfrutar. Jamás en la vida se me va a olvidar. No, claro, pero sigue siendo mi tío favorito. Qué bueno. Adelante. Vámonos, fíjate. Aquí voy a decir una mención a una que muchos vamos a recordar. Honorífica. Porque se me hace que todavía está vigente. Los carritos que venían al reverso de las cajitas de cerillos del Pípila. Ah, claro. Que eran puras carcachitas. Carcachitas. Hice yo como 3 o 4 intentos, porque repito que yo creo que todavía está vigente. No me he fijado y todavía existen los cerillos del Pípila. Pero son las centrales. Sí, sí, sí. Pero esas sí la siempre central existieron. Uh-huh. No es que eran las centrales del Pípila. Ah, la del Pípila traían los carritos. Sí. Y ahí decía Ford modelo T-1923, 1909, Ford 1909. Hice como 3 intentos de juntar los carrillos y nunca supe ni cuántos eran ni nada. No hubiera sido una promoción como tal si no fuera porque ya en los 2000, ya estudiando la carrera ahí en la Escuela de Pinturas, Culturas y Artesanías de la Universidad Juárez del Estado de Durango, ay, tienen un libro con toda la colección. ¡Tómala! ¡No manches! Yo dije, ¡ah, cabrón! ¡Ah, sí, claro! De aquí se los pillaron. Y no, la colección se llama Colección de Oro de los Autos, quién sabe o qué. O sea, recortaron los de cromos. Cerillera, quién sabe qué, el Pípila. No. ¿Es un libro? Hay un libro, no, yo manches, no sé en qué momento, fíjate, lo oye, traté de buscar por internet para pues fecharlo y todo. No existe ningún registro y ese lo tienen en físico ahí en la biblioteca de esa escuela. No por mucho tiempo porque voy a ir por él. Pero... ¿verdad? Acá me deben uno. El del diálogo visual se lo presté al director y misteriosamente desapareció. Qué casualidad. Pues nomás que también yo tengo mis artes mágicas, carnal. Entonces, ahí existe un libro donde viene toda la colección y son tranquilamente 15 o 20 páginas gruesas de muy buena presentación. Incluso la portada es pastadura, casi acolchadita. Está muy fina la presentación y tiene ahí con bombo y platillo de la cerillera, de no sé qué y bla, bla, bla, y la colección de los autos. Cabrón. Y vienen todos por fechas. Bien. Por eso la menciono, logrado, porque sí hubo, sí existe algún antecedente de... Dale, mi Jimán. Ok. Igualmente los 70s, Estos monitos, fíjate, ahí sí tengo el registro. Mijero. Eran monitos, también chiquitos, de un tema que ya habíamos tocado aquí, de los monstruos clásicos de terror. Ah, el hombre lobo, no, Frankenstein. Y estaban fabricados, pon atención, te va a sonar el nombre seguramente de ahí también, por Plastimarx. Yo los tengo. ¿Qué vole? Sí, sí, chiquitos. Sí, sí. Chiquitos de 15 de centímetros. Color no, chiquitos. No, de, más. Así como de. No, esos yo 3. No los tuve. Yo tuve los grandecitos. 70. Hasta es la fecha que, los tengo. Es que tengo. Es lo que dice Jorge. Hay versiones de estas, de las que vamos a hablar más adelante, que yo me encontré después haciendo mi investigación antropológica, uh-huh, que son idénticos, pero son más grandes. Anda, yo quiero esos chiquitos. Como los casquitos, ese casquito de la danesa. Sí. Hubo también una vez una colección de los mismos cascos, tipo el del sacapuntas, ¿te acuerdas? Sí, sí. Pero eran de colección, venían en algún comestible de chatarra, no sé cuál. Sí, en la copita, sí, de Holanda. Exacto. Sí, sí. De sombrerito a la copita, sí, de helado. Sí, sí. Uh-huh. Entonces, cambian los tamaños, como tú dices, cambia la presentación, cambian los colores, pero es lo mismo. Anda, esos son una joya. Y sigue jalando, ¿eh? No quedas, no te quedaste con ellos. Uno. Ay, ¿cuál tienes? No sé, me dijo mi mamá que por ahí tenía uno. Anda, no manches, eso sí hay que verlos. Un hombre lobo. Igual también de seguramente de odio. También de juega con este coño. Ayer de, ese no lo quiero, tíralo. Pues es el único que hay, ¿lo quieres o no? Por algo los guardé. Bueno. Igualmente, como te comentaba ayer, había una serie. O se sacó una serie inmensa, no la junté ni de chiste toda, que era de los que yo tengo de recuerdo eran de los supersónicos, la, uh-huh, la, ¿cómo se llama? La esclava, la que Robotina. Se hace, Robotina, uh-huh, y todos ellos, pero era todo lo de la serie de Hanna-Barbera, también de Twinkie estuvo muy cercano a mi crecimiento de niño, porque en la casa donde vivíamos allá en la capital, estaba, te digo, como a, digo, nivel México cerca, ¿no? A 5 kilómetros, 4 kilómetros uh-huh. de la casa donde vivíamos. Nosotros nos íbamos caminando 5 cuadras, enormes las cuadras, con mis primos, no pasaba nada. Y ahí estaba una fábrica de Twinkie. Y en la esquina estaba la tienda donde podías comprar el producto a punto de terminar su uh-huh. vida de anaquel. Y ahí podías comprar por una miseria los pastelitos y la madre. Y adentro venían las codiciadas figurillas. Sí, no manches. Entonces, ahí venían todos los de Tiro Loco Macrao y todos esos cabrones. Ahí sí, estaban. Fíjate que esa fue de las que encontré y no pude fechar. No. Porque sí me excedió. Y de Hanna-Barbera, de hecho, había uno, probablemente un remake de esa, que fueron los de los Picapiedras. Yo me acuerdo que el Dino está bien hecho y el Tigre Dientes de Sable estuvo muy bien hecho. La mascota. Pero también ese es de los recuerdos. Sí, seguramente eso ha de haber sido entre el 78-76, que era cuando yo estuviera primero o segundo de primaria, uh-huh. que ya nos soltaban la cuerda y podíamos andar en la calle. Y ya acabo de nacer. Sí, imagínate. Entonces, esa todo lo que era de la Hanna-Barbera, ahí salía. A una tinta también lo podías pintar. Mi mamá, la verdad es que ya era lo que los pintaba. Se entretenía bastante decorando. Ahí tiene por ahí una ¿cómo se llama la ratona que se plancha a Mickey? La Mimi. Mimi. Ella. Sí, tiene una así con su vestido rojo y sus puntitos. Y tiene varias figuras uh-huh. de que ella pintó y los guardó, ¿no? Igualmente, ¿yo sabes cuál tenía que era de ese estilo? Ey. Unos pitufos, güey. Pero no tengo la más mínima ni remota idea de dónde fregados salieron. Y eran pitufos. Eran pitufos, estaban todos blancos. Ay, y precisamente y se movían. Son 82, más o menos. Sí, y los pintabas también y venían con su kit de pintura y sí, todo el pedo. Incluso, aquí tengo una ilustración bastante mediocre. Fíjate, aquí puedes ver cómo vienen los monitos. Sí. En blancos y cómo hay unos sí. y otros que están pintados. Con el micro uh-huh. se oye mejor. Con esas técnicas que estoy diciendo, sí. pintura lo de la que no había otra, güey. Sí, la de aceitote. Y tu pincel ahí, uh-huh. vámonos, ¿no? Todos esos, por ejemplo, esos eran de Walt Disney. Pero, digo, no sé. Esos vienen, fíjate, tita más adelante. Ok. Sí, échate tú una, ¿no? 1984, o alrededor de. Helados Holanda regalaba en la compra de determinado número de productos, porque hay que tomar en cuenta que las promociones eran para premiar el consumo. Y luego la Coca nos hizo favor de cobrarnos claro. por hacerles propaganda, ¿te das correcto. Cuenta? Pero bueno, entonces Helados Holanda, si no tenías ese cinismo por un determinado número de consumos, te regalaba una promoción que era relativamente buena. Era todo un nacimiento muy bien detallado, de plástico blanco, volvemos a lo mismo para decorarse, y era el pesebre con el niño, San José, la Virgen María, no me acuerdo de eso. Un ángel y los tres reyes magos. Entonces venía todo el set y yo ¿qué? Tuve un par de ellos. ¿No venía Cthulhu? No, fíjate nada más. Blasfemos. Y eso también es curioso que se comercialicen ese tipo de promociones con aspectos de la religión, ahorita. Sí, claro. Ni pensar que salga San no, Judas olvídate. Tadeo en la bolsa de papitas. Pero en aquel entonces. No, la bolsa de papitas. Sensacional. Ahorita lo pintan de la Santa Muerte, güey. Ah, sí, ah, pues sí. Sí, tiene razón. Ay, fíjate, aquí en Durango ese... nomás hubo una Danesa 33. Sí, era en 20 de noviembre, uh-huh. ¿no? Donde sí, terminaba sí. ahí por Boulevard. Enfrente la Coca, donde estaba la Coca antes. Sí. No, Danesa 33 estaba al lado derecho de con cámara. De la autos cámara. Sí, ahí. Sí, sí, 20 de noviembre. Sí, sí, casi llegando a Heroico Colegio Militar. Sí, casi, ahí. Sí, sí. De la Coca. Ahí enfrente estaba la Coca antes. Sí. Ah, órale. No, y esta Holanda estaba en la plaza comercial enfrente del Templo de San Agustín. ¿Cuál? En una plaza comercial antes de la Plaza San Agustín. ¿Pero quién? Había la de Holanda donde daban esos nacimientos. Donde estaba el naranjo. Donde exactamente, sí, claro. Un ladito de ahí. Sí, sí, que sí. También hubo ahí un restaurante nice de La Bohemia. Claro. Ahí me eché mis cócteles de camarones mientras mi padre hablaba de negocios con personajuchos de aquella época. Es que sí. era así como de señor sí, politicón. Era un lugar nice en la ciudad. Era como ir al restaurante de Casablanca. Ahí me ponía mi copota esa alrededor. Sí. Cubierta cuajada. Sí, era un portalito camarones. Ahí, ¿no? Había de dar un sí. Sí. Ah, bueno, recuerdo. La Bohemia. Sí, sí, me échate otra porque ahorita vengo con uno que es de los titanes de titanes. Okay. ¿Sí? Igualmente ya lo había comentado alguna vez aquí, pero este es el momento justo y adecuado para retomarlo. Durante aquellos años, 73, 74, que yo empezaba a darle al fútbol intensamente. Ya es que soy pambolero. Estalló la guerra civil. Hijos de la chinga. No, me van a atropellar ahorita. Empecé a coleccionar. No a coleccionar, porque realmente no las coleccioné así de uno, dos, tres, como palito, ¿no? Como tuétanos. Pero buscaba con ansia la revista de Chanoc. ¿Por qué? Porque adentro de Chanoc venían dos joyas para mí. Primero, la página central, o como dice tuétanos, el centerfold, donde venía un equipo de la primera división. Obviamente yo buscando las ediciones de los Pumas de la universidad. Uh-huh. Pero venían de todos los equipos, ¿no? Y aparte venía una calcomanía, ya sea con la mascota del equipo en cuestión, de una manera así como un superhéroe, así como un superfortachón, o haciendo aquí alguna jugada, o burlándose de algún archirrival, ¿no? Entonces, comprar la revista embolsada, porque luego se chingaban la calcomanía, era super padre, ¿no? Claro que era mucho más caro que comprar un Twinkie Wonder. No sé, a lo mejor una revista te costaba un peso, unos 50. De esos pesos que te descalabraban, güey, de los perrotes, güey. Sí, de los chidotes. Pero realmente mi interés era coleccionar, eso sí, las calcomanías. ¿Y esas dónde las pegaba? Donde se dejara, en el closet, adentro del libro, donde fuera yo pegaba mis calcomanías. Por eso a veces que Mariana pega las cosas así, hombre, pégalas, no pasa nada. Sí. Y fíjate que así como pasaron la época de las estampitas y álbumes, ajá, también pasaron la de las calcas, ¿no? Porque, uh-huh, o sea, sí. Las calcomanías sí eran parte de nuestra infancia y ahorita casi no. Por ejemplo, pues mis hijas tuvieron algunas, yo traté de incentivarles él, pero pues ya no les brilla. Digo, desde luego porque ese tipo de publicidad impresa ya no es tan influyente, por obvias razones, ¿verdad? Ya puedes ver a través del celular o de la computadora básicamente lo que tú quieres. Y evolucionaron, por ejemplo, ahora con las apps que hacen stickers, pero para las apps. Sí. Por ejemplo, no sé, donde haces tu check-in, que estás en algún lado y te saca tus estampitas del lugar, ¿no? Y todo ese rollo. Es como una manera moderna de lo que nosotros vivimos con la estampita física. Sí. A mí me gustaban mucho las estampitas de los Thundercats, güey. Ah, claro. Ay, voy, ya me lo llego a eso, fíjate. Sí, igualmente, por ejemplo, me encontré una fotografía, una joya de fotografía. Si tú en aquellos 70s, medio 70s, brincando el 75, 76 quizá, si tú juntabas, no recuerdo, 10 bolsas de Sabritas, de las a que no puedes comer solo una, y dabas 5 pesos, te daban una alcancía de la combi repartidora de las Sabritas, archiconocida por todo el mundo hoy día. Ahora son camiones más grandes, pero antes eran combis. Sí, eran, ¿sí?, combis. Encontré la única empresa que todavía conservó las combis, ¿verdad? Porque en todo México tronaron. La foto, mira, aquí la pueden ver. ¡Ay, hijos! Ahí está. Mira, si ¿sí alcanza a verla? No mames, güey. Ahí, ya está del mismo color, ¿eh? Mira. Ese amarillo con naranja típico de las Sabritas y sus transportes. Mira. Qué padre estaba. Duraron porque el producto Sabritas era ligero, ¿eh? Porque esas, las combis de veras tronaban por la fuerza de tracción, no tenían capacidad de empuje. Entonces, esa combi, cuando encontré las imágenes, dije, sí, por un número determinado de bolsas y 5 pesos, esos grandotes que tienen a Vicente Guerrero en, uh-huh, sí, de perfil. Sí, que era la moneda que estaba como medio, no era completamente redonda, ¿verdad? No, esa era la de Hidalgo. De hecho, por 3 semillas. La de 10 pesos. Sí, ¿verdad? La de 10, esta es de 5. Ay, fíjate. Sí, por 3 semillas de cacao y una gallina te daba la combi. A eso se llamaba trueque. Cabrón. Cuando encontré esta combi, me catapultó el recuerdo a algo que yo creo que a todo mundo en su momento nos trataron de inculcar nuestros papás, que era el hábito del ahorro, ¿verdad? Sí. Para un niño era básico. del nabo ir a acompañar a tus papás o tu mamá a un banco, uh-huh, pero ahí la fantasía o lo atractivo es que bancos notables en ese momento como Bancomer, como Bancomer, como Serfín, como el Aguilita, tenían unos anaqueles, unas vitrinas donde estaban uh-huh. una serie de personajes que no tenían nada que ver uno con otro y que si abrías tu cuenta de ahorro te daban una alcancía de, sí. de vinil, o sea, de hule, pues decorada así muy bonita, ¿no? Muy primorosa, muy pues como un monito bonito, pues se me figura sí. mucho así la carita del el charrito de Argentina 78, ah, así como muy muy bonito, oh. pero de muchos personajes, ¿no? Incluso había uno como que parecía como Green Bay Packer, así como terrenero de fútbol americano. Y tenían su propia llavecita en los mercancías, sí. ¿no? O sea, eran como cajitas fuertes. No, esos tenían, bueno, sí, había cajas fuertes, ciertamente, pero sí. todos tenían abajo una especie de tapón de, de como de tina. La desenroscabas con mucha dificultad para un niño y ahí sacabas la marmaja, maestro. Me tocó violentarla después varias veces para sacarla ahí para los monitos. No, pero eso también es un gran recuerdo. Yo me acuerdo de mi primera libreta de ahorros, Bancomer, era una chequera de hule verde con el escudo en oro de Bancomer, la banderita de cuatro cuadritos. Y adentro no sé qué decía, tenía nomás rayas para que apuntaras lo que ibas depositando en tu cuenta de ahorros a cambio de una codiciada alcancía de vinil o, la conservo todavía, una caja fuerte, realmente caja fuerte de metal con su combinación de plástico. ¿Sí? Sí, yo también tuve una de esas. Y había una de un banco que tenía un logotipo rojo, no me acuerdo cuál era, no era Banamex, no era Bancomer, no era Serfín, era otro que también te daba la caja fuerte. ¿BCH? No, el que estaba en la Soriana, en el estacionamiento de la Soriana, que era así como un Pac-Man. Ah, el multibanco con Bermex. Sí, que era como un Pac-Man. Y tenía precisamente la combinación de la caja fuerte, güey. Nada más que esa, si olvidabas la combinación, era un pedo, güey. Sí, no la podías abrir. Sí, era un pedo. Tenías que ir al banco, güey, para que te oiga, lo... Sí. Oiga, se me perdió, güey. Oiga. Y esas eran una fregonada. Eso sí, yo conocí varios niños que sí se escalabraron con esas, güey. Sí, claro. Porque era metal, metal. Era de fierro, fierro, sin albur. Sí. Bien. Ahí voy a aventar una de las chidototas, ¿eh? 1985, el álbum de estampas. Ahí estamos a empezar con la era de los álbumes. Tú y yo. Este álbum se constituía de 320 estampas ñoñísimas. ¿Por qué se me quedaste viendo? Como dice el Jim, este era de ciencia ficción. Cada estampita traía una imagen ñoña con animalitos ñoños, muy tiernos, y las frases eran de este calibre: te quiero tanto y tú no me quieres a mí. Otra decía: festejemos nuestro amor. Otra decía: cada día te ves mejor. Ahí va otra: gracias por ser tú y ser para mí. No te manches, amo. Wey. Ay, no más, qué deplorable. Piensos, ¿no? Te fijas que no han cambiado las frases hasta hoy día. No, y ahí te va. Me baño con gotas de tu amor. Para esto, aparte que está Alburerón, era un pajarillo en una hoja ahí recibiendo el rocío. No sé qué madre, no quiero saber de qué, ¿verdad? Y me plantaste, pero te amo. Como si fueran a decir eso, ¿eh? Sí, claro. Híjole, hasta crees, güey. Hasta crees. Imbécil. Pues bueno, pues así cosas de este tipo de ñoñeces. ¿Sabes cuál es la ventaja? Este era para... Repito que era 1985, pero hoy tuvo una reedición. O por lo menos llegó tarde. Porque en algún momento me acuerdo que yo vi vívidamente eso. Yo era muy niño. Yo estaba así entrando a la primaria cuando usaba ese álbum y una prima mía en aquel entonces, 15, 16 añera, lo coleccionaba ávidamente. Entonces por eso me quedó muy cerquita de mí. Mi prima también. No más que no accioné. Pues, mugroso. Bueno, estaba jovenzón. Arrancaste en segunda. Ay, güey. Cascabeleando. ¿Para qué, güey? Pero bueno, entonces esto quiere decir que las personas que coleccionaban, o las mujeres le tienen culto, ¿eh? De hecho, hay comunidades en Facebook y de ahí recuperé estas frases que obviamente yo no las recuerdo. No mames. De triste memoria. Sí, pero hay que tomar en cuenta, para quienes nos escuchan, deben de tener hijas ya quinceañeras. Entonces ya saben por dónde llegarle, porque es un magnífico tema de conversación. El que no voy a tomar también un álbum de estampas de Candy Candy. Porque ese sí no sé ni de qué pinche fecha puede hacer. Fueron tres. Un álbum de estampas y luego fue un calendario o álbum. Y luego Trevi. Otra vez repitieron el álbum, tipo sí. Y resulta que el álbum de Candy Candy probablemente también sea de una época incluso anterior a este, otro sea contemporáneo a este, y no sé si el último saliera durante la transmisión de Caritele. Ese no sé ni me importa. Vi que era un poco complicado fecharlo y no quise. Pero sí, sí hay tres álbumes de Candy Candy. Okay. Date. Oye, muy bien. Yo quiero hablar de un. Sí. Perdón. Adelante, adelante. Un álbum que a mí me gustaba mucho, de hecho, porque traía imágenes muy grotescas. No sé si lo recuerden, que era el de la pandilla basura. ¿El de Garbage Pad Kids? Pero ese fue en el gabacho. Aquí año, ese se aquí llamó. Es, no, esos eran los ASCII Sticks de Gamesa. No, porque pero yo me acuerdo. En 2003 había un camarada, bueno, el Fernando, y y José Miguel, no José Miguel Castro Carrillo. No, por supuesto que no. Ellos fueron los únicos que completaron al 100 ese álbum. Y las estampas. ¿Mande? ¿Tienes foto? Sí, son de unas así. ¿Qué año será? No sabes. Pues estábamos que como en cuarto, quinto de primaria, más o menos. No. Y también estaban los rascahueles, ¿te acuerdas de esos? Los rascahueles, sí. De esos también tuve muchos. En unos aquí venían estampitas. Y primero eran de plátano y los rascabas y hubieran sabían a plátano y a fresa y cosas así. Y luego ya sacaban unos hardcore, ¿verdad? Sí, sí. Ya sacaban que de zorrillo y a vómito, sí, etcétera. Como los dulces de Harry Potter. Y esas estampitas me acuerdo. Sí las recuerdo, Arthur, ¿eh? Sí. Sí. Esas estampitas me acuerdo que antes empezó el tianguis La Pulga, justo donde ahora es el tianguis del auto. Ahí empezó a venderse, ajá, ese tipo ya de mercancía. Que sí traían 100% mercancía gabacha. Sí, sí. Entonces en los puestecitos donde vendían chocolates y dulces era donde vendían los paquetitos de estas estampitas. Y se pusieron más en boga cuando ya viene el boom de los tianguis ya más establecidos. Y me acuerdo que en donde las vendían, donde las tenían más a la mano y costaban más o menos carilla. Era en La Hormiga, en el puesto final de la esquina de donde venían dulces, sí. Y en la parte de Plaza Centauro, donde estaba la piedrota grandota, ¿sí? Había una tienda también así muy de vender cosas. En la entrada de los cines Centauros. Por ahí más o menos, ahí también vendían. Nada más para que lo ubiquen, esto tuvo que haber sido antes de los noventas. Sí, sí. Porque en el 88, sí, cuando entró Carlos Salinas de Gortari, que entra en vigor el Tratado de Libre Comercio, que fue ya en los noventas, antes de eso, los tianguis, que era donde traían todo lo que era la fayuca. Era la única manera que teníamos en México de conseguir, pues básicamente todo. sí, porque sobre todo aquí, ¿no? Tan alejados de la mano del señor. Y luego empezó la viceversa. Claro. En Durango y en el norte de la República había un montón de fayuca que se nos acabó el 20 hasta el 94 con la devaluación. Pero por esos años aquí tenemos un montón de cosas maravillosas traídas directamente del gabacho. Sí. Y también por esas fechas, no sé si fue para lo del mundial, sacó la Coca-Cola un monito que se le aplastabas y levantaba el piecillo. El chutagol. El chutagol, exactamente. Estaba perro ese también. Bueno, te iba a platicar. Dígame. De precisamente. Ahí te va un par de colecciones. Bimbo sacó la colección que se llama Bólidos Bimbo. Eran carros tipo Fórmula 1. Y de esos de las 24 horas de Le Mans, que son así como muy, muy estilizados, que son como una cabina así totalmente cerrada, como los de Meteoro. Sí. Que venía la placa, haz de cuenta, abres un Hot Wheels, ¿sí? Está la placa de abajo, están las dos llantitas y la cubierta. Lo cierras y era un carrito para jugar. Bien, bien padre. Esta es la imagen. Por ahí tendría algunos plateados. Sí. Todos plateados. ¿Sí los dejas a ver? Como 13. Sí, sí, los llegué a conocer, Simón. Esos. Vendían en Bimbo. Sí. Igualmente, ahorita que dijiste la Coca, es buen momento para La Coca sacó un chingo. Para mencionarlo. había, yo todavía no recuerdo haberlas coleccionado, las colecciones de corcholatas, ¿sí? Las corcholatas, para mí, hay un antes y un después. Antes de Argentina 78, el mundial en ¿cómo se llama? En el mundial de Argentina. ¿Qué les pasa? Es que la diferencia de volumen cuando te alejas y te acercas del... ¿Sí se nota mucho? Sí. Ah. Y también las... Por favor, la otra, una diadema, ¿no? Que no estén chingando. había colecciones, fíjate, aquí tengo algunas de estas. Prácticamente conservo solamente las de Argentina. Había una colección de corcholatas de la, no recuerdo si Pepsi o Coca, que por adentro tras la membrana de goma que tienen de, sí, plastiquito, uh-huh, traía personajes, mira, trae de Silvestre, el Quique Gavilán, Piolín, esos que son. Nomás. A ver, de son? La Warner Bros. Sí, exactamente. ¿Sí? ¿Dónde esos venían a todo color? A todo color. Ajá. Había otra colección que dice mi mamá que de esa sí tiene. Que son de personajes de Disney, ¿sí? Esas son de Pepsi. Y había de dos variantes: unas que eran solamente el delineado en tinta negra, y había otra colección que es lo que hoy mucha gente conoce como el Color Splash, que viene siendo todo en blanco y negro, por decir una sola tinta, y nomás destacan los rojos, o nada más los verdes, y todo lo demás es sin color. Sí, entonces había de esos dos tipos. Ahorita les voy a mostrar la fotito para que más o menos tratar de explicarme cuáles son. Mira, esa es la colección de Disney, ¿sí? O Disney, como dice el Jorge, ¿sí? Y estas eran, digo, colecciones así como que bonitas, ¿no? De monitos bonitos, de Bambi, de tambor y de esos personajes, uh-huh, ñoñescos. Y luego viene, antes del Mundial de Argentina, ese primer gran impacto, porque ya empiezan a salir las futboleras. En ese momento, sí, mediados de los 70s, los grandes equipos contendientes en el escenario futbolístico nacional era el equipo amarillo y el Cruz Azul, ¿sí? Uh-huh. Entonces llegó a salir un lote, desconozco si de demás equipos, la verdad no, yo no recuerdo, pero salió un lote con la alineación del América y con la alineación del Cruz Azul, ¿sí? Entonces, y eran imágenes como tipo del periódico, así no muy nítidas, sí, a blanco y negro, ¿sí? Como de periódico. Y luego viene la joya de Argentina 78, donde la Coca saca un cartón, así cuenta, ya es la foto oficial de la selección de cualquier equipo, donde están sentados como en cuatro líneas, ¿no? Por una selección son 22 jugadores, hacen cuatro líneas, están todos formados sentaditos, se les ven sus playeras, las medias, los zapatitos, y las cabezas están vacías. Entonces empiezas a coleccionar las fichas o las corcholatas o cascaroletas, como le digas. Igualmente que esas de Bambi, todas esas, por dentro, tras la membrana viene la cara. Ahora sí, muy bien definida de cada jugador. Me acuerdo de Hugo Sánchez, de Toño de la Torre, Enríquez López Arza, Pilar Reyes, todos esos grandes jugadores de los 70s, y que dimos las nalgas en tres partidos, como siempre. Como siempre. Era coleccionar la cara de cada jugador, y ahí a un lado de tu cama tenías tu cartón y ahí las ibas poniendo. Órale. Una maravilla juntar esas malditas corcholatas, que por supuesto que logramos, tanto mi hermano como yo, pues completar la colección, ¿no? Les voy a mostrar aquí de manera económica una fotografía de esas corcholatas. Fíjate nomás. Ya volé, ¿verdad? Órale. Y ya pues, y luego salió otra colección, también para la época, que era del mundial, pero eran en escudos triangulares, no sé cómo podría decir, como así como un escudo de sí, combate, uh-huh, pero de los países participantes, la banderita, ¿sí? Entonces también era una colección no tan padre como para nosotros, pero sí de cuestiones mundialistas, ¿no? Aquí les puedo mostrar, estas son de la Pepsi, porque estas era la Coca, mira. Ahí está mi carro. Órale. ¿Ven las banderitas? Sí. Ok, entonces eso también fue para el Mundial de Argentina 78. Después encontré una colección, desconozco totalmente el año, no tengo ni la más mínima idea, incluso me acordé de Liliana porque son sus favoritos, una colección de corcholatas de Pepsi que tiene los personajes impresos a tres tintas, azul, rojo, café, incluso hasta cuatro tintas, y dice vasos Snoopy. Supongo que por un cierto número de corcholatas lo cambiabas por vasos. Ah, es así. Sí, mira. Pero todavía sigue siendo de... Esto yo pienso que ya es ochentero. ¿Tú las recuerdas? No, ni cuenta. Ni cuenta. Incluso hay una de Mirinda. A ver, pasó. De Patty, mira. ¿Las recuerdas? Sí, cómo no. Sí. Ah, yo no me acuerdo de ellos. No, sí, cómo chingados, sí, no. ¿Verdad? Sí, es que yo sí soy fancillo de esa madre. Y sí los llegué a coleccionar esas. De hecho, no sé si todavía tenga por ahí algunas, ¿eh? Fíjate. Entonces, para mí... Ese prepaso de Argentina 78 con los equipos del América y del Cruz Azul y después Argentina 78, de ahí empezaron a salir las colecciones de corcholatas, ¿no? De tratar de buscar atrás, o bueno, por la parte interior, todo tipo de figuras y de frases y situaciones de ese tipo, que incluso les voy a platicar algo sensacional. Digo, para mí, ¿verdad? Porque seguramente... Mi mamá ahorita me ha de estar recordando que pinche hijo que tengo. Yo soy acumulador, güey. Junto, así como escarabajillos esos que juntan. Ahora con el cambio de casa, no manches, güey. Bolsas y bolsas de cosas que ni al caso a la basura. Alguna vez, estamos hablando de, y llegó la voz que acaricia. Alguna vez, allá en la no tan lejano, maestro, no tan lejano... año de 1986, el Mundial de México, no hubo ninguna corcholata extraordinaria ni nada. Simplemente era la corcholata de la Coca-Cola. Por adentro no tenía nada más que la membrana, pero arriba tenía impreso el logo de Coca y el logotipo de México 86. Extraordinario logotipo para mí. Se me hizo muy padre. No, esa es la mascota. No, yo digo el logo. El mundo unido por un balón. El mundo unido por un balón. Junté 2 kilos de corcholatas en un carta blanca. Sí. Junté 2 kilos de corcholatas en una bolsa de cigarros Camel, eso que estaba en aquel entonces. Sí, los camellos. Y 2 kilos pesaditos. Y ya andaba yo juntando corcholatas por todos lados, porque yo dije, algún día esta corcholata va a tener un valor. Seguramente no lo tiene, pero ahí tengo 2 kilos de corcholatas no, guardando espacio en la bodega de mi mamá. Qué pesadilla. Adelante tú, porque te deja refresco. 1986. No, que se presente el... Ah, claro que sí. Hola amiguitos, buenas noches, la voz que acaricia presente. Y como siempre llegó al día siguiente. Llegó el martes. Ahí te va, este álbum es de los que yo busqué arduamente, porque era de los que recuerdo mucho en la primaria. Yo sé que muchos de ustedes también lo van a recordar. Se llama El Mundo Mágico de la Naturaleza. Anda, sí. Por supuesto. Qué pobre por esa madre, güey. Este álbum contenía 382 estampas. Híjole. Con un recorrido por la vida animal. Millones, ¿sí? Sí. Animal y vegetal, desde seres microscópicos hasta ecosistemas completos. Desde los dinosaurios y la prehistoria de la humanidad hasta la anatomía del cuerpo humano. De esa época en donde se aportaba información como parte de la diversión. Así es. Fíjate que esa era una de... ¿Año? 1986. Ay, canijo. Fíjate, nada más, yo tenía en la memoria incluso el cómo eran los dinosaurios, cómo se veía una especie de tilosaurio, que era como de un color amarillo ocre, con unos piquitos como a manera de aleta dorsal, y estaba un pteranodón capturando unos peces, que por cierto no había peces, pero bueno, pero ahí aparecía. Era 1986. O sea, hicieron un Oscar, güey, les valió madre. Ándale. Y estaba muy completo ese álbum y tenía mucha información. Más adelantito vamos a ver otro que todavía lo superó por obvias razones, pero este del Mundo Mágico de la Naturaleza era muy, muy, muy buena en la... Sí, me acuerdo. A lo mejor es el que sigue. A mí me marcó mucho El Mundo de la Aviación, que también estaba... Sí. De hecho, yo forré, ¿cuántos? Como 2 o 3, de tanta pinche estampa que compraba, que me salían repetidas y repetidas y que te salías en la tarde. Bueno, era así como nosotros le hacíamos, ¿no? Nos salíamos así con la bandita y traíamos el paquetote de estampitas a intercambiarla, ¿no? De que esa ya la tengo, ya no la tengo. Ese era un modus que incluso todavía tenemos analogías a eso cuando decimos, no, nah, pues carrito. Sabes que tengo dos niñas, pues te la cambio así como si fueran estampitas. Tú tienes un niño y yo lo tengo repetido. Simón. Porque nosotros todavía utilizamos era moneda de cambio, güey. Ese término así como que se te borró el cassette, que dices, ah, cabrón. ¿Cómo era, se te borró el cassette, ¿eh? Y era una manera de socializar en nuestra infancia, porque conocías a mucha gente que tenía estampitas y platicabas y sacabas tema de conversación, güey. Y eso del fajote de repetidas que tenía, güey, y intercambiabas, era un pedo, güey, era divertidísimo. Sí, y hablando de ese de la aviación, de tantas estampitas que me sobraron, antes las maestras de la primaria te ponían a hacer manualidades, ahorita ya no sé si se usa mucho, con material de reciclaje. Sí, por ejemplo, de los botes de nieve, de esos de como de cartón, ponían a hacer que botes de basura o que el juguetero y la chingada. Bueno, pues yo me hice uno y forré completamente con estampas que me sobraban de aviones. Y me gustaba mucho ese álbum porque traía las especificaciones, tanto de motor, potencia, todo del avión, de las naves espaciales y de los de toda la historia de los viajes espaciales también, desde el Apolo hasta los más modernos. Estaba bien chingón ese álbum, por ahí lo he de tener. Bien, sí, mira. Perdón, rápidamente, nomás para abandonar el mundo de las corcholatas y de las colecciones que sí pude completarlas. Yo me perdí ya en ese tipo de colecciones. Sí recuerdo que hasta cierto año, cada olimpiada o cada mundial sacaban que las de, por ejemplo, las de Seúl o las de Los Ángeles 84, las de Moscú, me acuerdo mucho del España 82, el osito Misha, que salían esas madres y las atesorabas, güey. Yo por ejemplo, ahora el mundial pasado no sacaron ni madres de corcholatas, ya no hay eso ya no existe, ¿verdad? Ah, pero ya no es coleccionable de la ficha, pues, la cascaroleta, ¿verdad? Qué maravilla, adelante. Perdón, Carlos. Yo quiero hacer un entrecomillado al respecto del monito que les comentaba del Mundial de México 86. Fue retomado de uno que sacaron los 70s que se llamaba Tiragol, pero el que les comentaba yo se llama, de la Coca-Cola, el goleador. Así se llama. Sí. Es un monito que venía completamente desarmado. Lo armabas y le presionabas la cabecita y ¡pum! Y ese tú lo podías... Sí, aquí les pongo las imágenes. Sí, lo recuerdo perfectamente. El juego es el chutagón. Eso yo lo tuve. Es una cancha de fútbol de terciopelo o como de... Sí, pero de papel. Como de papel de antes. Lo abres y luego hacías un perímetro de un listón verde y ponías las porterías con sus redes. Es el chutagol. Es el chutagol. Es el chutagol. Y los monitos tenían así de... Sí, no, qué maravilla de juego, hijo de la chingada. Estaba chido. Adelante, Carlos. Vámonos, fíjate, este es de las buenas. Thundercats. Las figuritas que venían dentro de las bolsitas de Barcel. Yo la ubico sobre 1985. Estaba en tercero de primaria, lo recuerdo perfectamente. Porque... No recuerdo cómo fuera ayer. No era tercero o cuarto. Ahí va. Porque 86, mi mamá daba clases. Prepa, ahí ya, te va. Mi mamá daba clases. Puede ser que el 86. 86, sí. Aquí a Durango llegó, a México, el 86, porque yo estaba en primero de prepa. Sí. Y en vez de poner atención, me pasaba dibujando a Reptilio y a Leono y a Tigro. Y por eso me fue tan mal, güey. Que no me concentraba. Tengo mis cuadernos de esa época. 3-4 llenas de pinches El logotipo de Thundercats. ¡A huevo! Eran 12 figuritas. Sí. Dentro de las bolsas de frutura de Barcel venía una figurita de plástico de los Thundercats. Sí. Ahí les va cuáles eran, a ver si se acuerdan. Claro que sí. Eran dos leonos. Sí. Y luego era un pantro que yo, mi favorito era pantro. Y ese pantro estaba muy feo. Estaba así con las manillas extendidas, con los nunchacos, y dando una patadilla. Estaba muy feo. El tigro que tenía así la serpentina arriba, que también estaba agachón. Ese era mi favorito. Y luego Snarf, que estaba grandototote, así, horrible. Fuera de proporción. Y el cuil felino. Mumra momia, que ese estaba muy bien hecho, hasta lo quisiera tener. Y luego el Mumra, convertido ya por los antiguos espíritus del mal. Sí, estaba Mandrilo, Reptilio, Chacalum, y el cubil felino. La que yo no recordaba, y andaba, tenía un chorro para documentarla todo. No, y yo quería que saliera, no. Llaga. Ah, sí. Llaga. Para juntar las 12 figuritas. Esa fue de las promociones que, uff. No, hombre. Hermano con ella, el álbum de estampas de los Thundercats. También sí. Era una enfermedad estar comprando las estampitas. Es que los Thundercats eran un mega ultra boom. Sí, esa sí es de 1986. Es así, no hay saque. 374 diferentes cromos con todos los personajes de esa exitosa serie. Y recuerdo que traían de todos los capítulos el Gato Nieve. Gato Nieve. Que sí. Salía ahí con sí, el hombre de la nieve y todo. Y ahí venían unos que eran una especie de rompecabezas, que eran 4 o 6 estampas las que tenías que juntar para llegarle. Ese álbum lo tuve y básicamente lo llené todo. Era imposible llenarlos, ¿eh? Por ahí había un mito que más adelante voy a decir en otro álbum, pero ahí espero un ratito. Anda, sí, pero está en esa aquí. En esa época también Bimbo saca lo que son los ositos Bimbos para pintar, unos ositos de chiquillos. Ah, los blancos, sí. Sí. Más o menos por eso. Y eran como de deportes, ¿no? Sí, traían sí, sí. Varias acciones, ¿no? Exacto, traía de béisbol. Un kayak incluso, me acuerdo. Sí, también estaban padres. Les voy a platicar otro, que este sí lo tengo. A ver si un día lo saco de ahí de la bodega de mi mami. Hay un álbum futbolero, 1934, para el ¿cómo se llama? El Mundial de Alemania. Es un álbum que saca las papitas Sabritas, dedicado exclusivamente a Pelé. Se llama 10 en todo. Y habla exclusivamente de la carrera de Pelé. Sí, desde que sale de allá de las barriadas brasileiras hasta que llega al cosmos de Nueva York. Trae 137 cromos. Por supuesto que no lo junté, no lo acabé. Sí, estaba bien chirris, incluso seguramente me han de haber ayudado ahí a tratar de llenarlo, ¿no? Pero era de Pelé, 10 en todo. Es, ya ves, Pelé cómo ha cuidado su carrera, sí. ¿No? Y no anda con pendejadas más que sus hijos, ¿verdad? Pero ese es un gran álbum. Hay otro álbum que seguramente se van a acordar, a lo mejor el Tuétano se va a acordar, o desconozco si en ese momento alcanzó a llegar aquí a Duran York. No tengo idea. A lo mejor llegó hasta después, que se llama México Maravilloso. 259 estampas y estaba patrocinado por Bimbo. Igual, era la historia del México prehispánico hasta el México contemporáneo, pasando por toda su historia oficial, por lo menos, ¿verdad? La portada era una ilustración, probablemente era un óleo, donde estaba un azteca, probablemente un jefe muy importante, con un español ahí con su armadura, y hablaba de la historia de México, sí, padrísimo también. ¿Será el del Museo de Antropología? ¿El de Bimbo Marinela, el del 89? Mira, no, este es setentero. Ese es el de Por México, sí. Fíjate que ese me lo platicaron. México Maravilloso. Pero no lo pude fechar, entonces por eso sí dije no. 1.50. De Marinela, perdón. Bueno, como siempre llegué tarde. No sé si hablaron ya del álbum de estampitas del Regreso, perdón, del Jedi. Bimbo y Marinela, ¿es lo mismo? No. ¿O porque aquí aparecen como dueños los dos? Aparecían siempre, haz de cuenta que cuando retornan. Sí, ahorita vamos a ver más adelantillo que las promociones las aventaba Bimbo y Marinela. Porque tienen los dos logos en el... Fíjate, sí. Tienen los dos logos. Uh-huh. Qué raro, ¿verdad? Es como que patrocina Coca y Pepsi, ¿no, verdad? ¿Sí? No, porque estas sí son filiales. Ah, ok. La misma empresa, bueno, sí estaba ese. Y había otro de Bimbo, también sensacional, que se llamaba El Mundo del Transporte. Y eran puras estampitas. 240 estampitas de todo tipo de transportes que había desde que se inventó la rueda y el aeroplano hasta la fecha en ese momento, ¿no? Que lo más novedoso que había era el cohete Saturno y algún tipo de satelitoide ahí que... Sí, estamos hablando de mitades de los 70s, ¿no? Principios de los 70s probablemente. Igualmente, otro álbum que costaba un peso, fíjate, 202 estampas de Marinela, Las Maravillas del Mundo. Ya se imaginan de qué se trata, ¿verdad? Uh-huh. No solamente de las 7, sino de lo más notable, sí, y connotado de aquella época a nivel global. De este no recuerdo absolutamente nada, sino hasta que vi información en la red y dije, ah, cabrón, ya me acordé de este. Pero no, seguramente de ese no tengo ni registro, o sea, físico, porque pues ni me acordaba, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿tienes otro álbum por ahí, Carlos? Claro que sí, 1987, el álbum de cromos de Mazinger Z. Ay, maestro, pues cómo estos no. Eran 360 cromos con todos los personajes de esta caricatura. Además, aquí se podían canjear 4 póster, también como para incentivar el consumo de las que ellos consideraron que eran las escenas más padres. A Puma y poniendo un posterzote, que también muy de moda por aquellos ochentas, de que el cuarto del joven rebelde estuviera plagado de póster de todas las bandas esas heavy metaleras, ¿verdad? Sí. Nosotros teníamos nuestra propia versión. Esto ya empezaba a ser muy friki. Mazinger Z nos gustaba, nos podíamos regodear comprando las estampitas, que eran muy muy baratas, y luego podíamos tener colgados en nuestro cuarto los pósters. Yo también, saliéndome un poquito de contexto de lo que son los álbums, salió en los 80s también la colección de los yoyos Russell de la Coca-Cola. Aquí traigo uno porque también tengo había varias versiones, como el principiante, el teste, por ejemplo, este que traigo aquí en mi mano es el yoyo Master. El Master. Y ahorita anda en la red como en unos 150, 200 pesos los venden. Y pues bueno, también te aperrabas con fichas, o cascuichas, como los cascaroletas. Taparroscas, no. Corcholatas. En donde por una módica cantidad y cierta cantidad de dinero salían. En los 80s también estuvo un boom bastante grande en la Coca-Cola. Bueno, seré que hablo mucho de la Coca porque mi mamá es muy afecta a la colección de todo este tipo de artículos. De hecho, en las ventas de cocheras es lo que más rápido vende. Salieron todo lo que son cubiertos, platos, etcétera. Pero lo que en los 80s ganaba mucho eran unas coquitas, ¿no se acuerdan? Ah, sí, claro. Y que vendían así con sus refrescos en su cajita, ¿no? Sí. Y esa, en todas las ferias, era un espectáculo. Sí, claro. El ver la línea de producción de las cocas. La fabriquita. Las coquitas, sí, la fabriquita. Sí, entonces sí, llegabas tú y te comprabas tus coquitas. En la feria, aquí se exhibía eso, ¿no? Sí, exacto. ¿Cómo no? Yo ahí tengo por ahí también algunas. Sí, las coquitas. Nunca destapé. Yo tenía una de Sprite. Y de Sprite. Nunca la destapé, no. Pero sí, era líquido. Era líquido, era. Sí, era Sprite, de verdad. Órale. Pero yo tampoco nunca las destapé. Sí, ¿no? Sí, pero estaba ahí genial. Y luego hubo de diferentes partes del mundo, ¿eh? De esas mismas coquititas. Qué maravilla. No me acordaba de esas, güey. Sí, están geniales. Oye, y retomando lo del yoyo que estás platicando ahorita, sin albur, había torneos de. Claro. ¿Te acuerdas? La misma coca. Y que el Colombo, y que paseando el perrito, y incluso que la vuelta traían al mundo, un pro, ¿no? De algún lugar de México. Hay tres monos que, según esto, lo hacían muy chingón. La filigrana, ¿no? Al mundo, y dices, yo quiero que los pinches madrazos. Ay, yo, fíjate, yo siempre fui muy amigo de las canicas, yo al yoyo y al trompo casi no, porque yo era clientota. A mí me da coraje, ya es que era por temporadas. Yo era trompo y canicas. Yo era de canicas. Es que eran las temporadas. Verdad, era temporadas. Era la temporada. Esta del yoyo era más, ya acercándose un poquito más a lo de diciembre. No, eran Navidad. Así para Navidad. O vacaciones. Pero lo chido era las canicas, y después era el yoyo, y luego el valero ahí, bueno, en mi pobre primaria, en la FOR 85. Ah, la FOR. Ahí estaba, Guadalupe. En el Guadalupe. Rifaba el. Era una buena primaria esa, ¿no? Sí, el valero rifaba machinzote. Y lo que era el valero. No recuerdo qué otra cosa, pero sí era muy padre. Era por temporadas. Incluso ahí en la capital había torneos extraordinarios en Chapultepec, güey. Ahí en la tercera acción estaban la montaña rusa del trompo. Y del yoyo marca Duncan. Aquí traigo. De hecho, Jima participaba en los torneos en las chinampas. Ahí se hacían los torneos. Cabrón. De hecho, traigo aquí una vuelta. Una particularidad interesante de ese trompo marca Duncan es que la punta era de plástico. No era un clavo. Pero no era bueno para los cancos. Era, Exactamente, aquí está. Aquí lo traigo. Aquí está, exactamente, es güey. ¡Qué maravilla! No manches. No, pero ya eran holotrompos esos, ¿no? Para describirlo, es un trompo. Es un trompo de plástico. Un holotrompo. Pero plástico hueco con la punta. La punta de. No mames, güey, qué chido. Sí. Es que déjenme. Acá para los que no nos ven. Esto lo tienes que traer la semana que viene, güey. Tengo que hacerle una pinche foto. Tengo. Ay, güey, no mames, güey. Y es marca Duncan, o sea, y había también varias ¿cómo se llaman? Niveles. Había niveles, que era el imperial y no sé qué más, chingada. Y había uno que sí, efectivamente, no como este que traigo en la mano, traía punta de fierro ya, ya era el más chido, ¿no? Bueno, porque en los torneos de valero. Y también hay. Le dabas al otro valero. O sea, cuando estabas. No lo traigo ahorita, pero también tengo el yo-yo Duncan. Ah, claro. Sí, eran similares condiciones. Sí, claro, sí, para agarrar las mismas. Y te ganabas, o sea, sí te ponías afuera de las papelerías porque ahí eran donde hacían los torneos y que hacías trucos y la chingada. Sí, y no, te ganabas. O sea, lo chingón era que te ganabas otro yo-yo, güey, o algo. Pero de más categoría. Había uno. O de mariposa, güey, la chingada. Ah, sí, wey, me acuerdo. No, que sacaba chispas. ¿Cuál es el que sacaba chispas? No, hay unos que no sacan. Traen unas pilas. Entonces, al momento de que la fuerza centrífuga, las láminas los se acciones. Conectaban y prendían unas lucecitas. Entonces estaban muchas, eran cabrón. Azules con rojo. Bueno, de los yoyos estos de Coca-Cola, de los Russell, maestro, no sí, manches. Tenemos las tres versiones, que era el rojo con las orillas transparentes, sí, había el rojo transparente, que era el profesional. ¿Cómo se llama? Y las orillas transparentes, o sea, era rojo traslúcido, no era un rojo. Sí, todos eran transparentoides, sí. Ah, no, el básico era rojo sólido, con las orillas transparentes. Y ya el Master, que el que tengo aquí en la mano, que es Ese es de la Coca. Es Duncan, sí, es de la Coca, que es completamente negro, y era ya el fresón, ¿no? Sí, tengo las tres versiones. No manches, güey. Y pues ahí. Me acuerdo que esto es el que los promocionaba mucho, era Genaro Moreno, que era como que el chalán del tío Gamboín. Salía antes. Primero salía en Canal 8 con la calaca tiliqui y flaca. Y luego salió en Canal 5. ¡Ah, qué maravilla! Sí. La máquina del tiempo, güey. No mames, güey. Ahorita que lo estoy viendo. ¡Qué madre, perro! Por ahí debo de tener de esos. ¡A huevo, güey! Y tenía un Duncan verde, güey. Sí, verde, sí, claro. Y de hecho, a mí no me gustaban. ¡No! A mí no me gustaban. Porque mi papá era más de los de trompo de mezquite. Mexicano. Y yo me enseñé con esos. Tengo dos, porque esos eran los que jugábamos ahí en la cuadra, en frente de la casa de mi papá. Había un camellón y jugábamos al hoyito. Ah, sí. Y a los cancos. Entonces poníamos el trompo de madera. De hecho, hasta le sacábamos filo para los cancos de destrozarlos. Para madrearlo, ¿no? Exactamente. Caerles aquí. Huevo, ¿no? Sí. Se ponían chingón. Y estos no me gustaban porque pues no servían para esto. No te dan batería. Estos eran nada más para el truco, que pasearlo por la cuerdita. Sí, y sí. Qué maravilla. Era la onda, cabrón. Pero aquí todavía conservo mis juguetes. No. Qué chido, cabrón. Síguele, cabrón. Déjame recupero, güey, de esta. 1987. Ah, pues dilo. Aquí viene una en la de Editorial Cedros, nada más era Navarro Editorial, se me hace, y Cedros eran los que aventaban esos álbumes. Este es muy especial para mí, fíjate, se llama La Feliz Arca de Noé. Yo no lo recordaba, yo recordaba los monitos, yo recordaba que la primera página era de criaturas prehistóricas y la última de seres mitológicos. Y yo pensaba que ese era el álbum Tú y Yo. Hasta poco después que ya lo empezaron a separar, dije, ¿yo de cuál me acuerdo? Y es este, el de La Feliz Arca de Noé. Eran 320 cromos, si notan ustedes, todos pasaban las tres centenas, en 32 páginas. Y los diferentes animales se catalogaban en... Este sí pude conseguir imágenes incluso de los encabezados de... Primero eran animales prehistóricos y luego seguía la sección de invertebrados, protozoarios y metazoarios. Eran insectos, moluscos, crustáceos, vertebrados, y luego ya como vertebrados venían primero los peces, batracios o anfibios, reptiles, aves y mamíferos. Por último, remataba con animales mitológicos. Todos eran tipo de caricatura. Pero estaba muy completo el álbum. Estaba muy chido, güey. Y ese sí conseguí algunas fotos que también ahí me las ingenié en Mercado Libre. Le pregunté a un si alguno de ustedes era de los que les dije que le iba a comprar el álbum. No es cierto. Nada más lo hice para documentar el episodio. Y lo mismo hice con muchos otros, fíjate. En ese mismo 1987 salieron unos hologramas en las recién estrenadas Catsupapas, Barcel. ¡Las Catsupapas, güey! ¡No mames! Y luego, cabrón, en Ricolino salían también unos hologramas diferentes y como que se pusieron de modilla. Y eran 14, en los de Ricolino eran 14 diferentes, todos también de dinosaurillos. También eran en la dinomanía ochenterona. Oye, pero los hologramas era la mamada, ¿eh? O sea, era increíble que se moviera la imagencilla cuando le movías así la estampilla. ¡No mames, cabrón! Yo soy del 75. No, soy 76. Es 75, 76, 77, 78. Ah, chinga. Entonces ahorita soy el más chavo, ¿eh? Sí, eres el más chavo. Eres el morro ahorita. Oye, antes de que sigas, quería platicar del álbum de Star Wars que salió en los 80s. Que era. Salió la película del regreso del Jedi. Y una editorial, no sé si era española o mexicana, sacó un álbum de estampitas o de... ¿Sí? Y padrísimo, cabrón. Y me acuerdo que ese lo patrocinaba Bubblegum. Y aquí a Durango... A Durango nada más sí. Llegó... Un chicle. Aquí no, los zapatos Bubblegum. No, los chicles Bubblegum. Los chicles Bubblegum. Ah, el rosota. Sí, era rosota amarillo y no sé qué. Ya decían los Bubblegumers. Yo también fui con los más bonitos. Y yo no pude completarlo, cabrón. Me faltó el. Aquí nada más llegaron, eran cuatro sets de estampas. Chavitos. Nada más llegó aquí, llegaron tres aquí a Durango, cabrón. Y ese álbum cabrón, pero está perrote. Solía porque pasar. Traía lo que eran las fotografías de la película, traía ilustraciones que también podías convertir. Bueno, también eran. Sí, me acuerdo, la portada era el Skywalker y la princesa, ¿no? En el. Sí. Se iban a deslizar. Sí. En la barcaza. Sí, y había. En los sets de estampas había uno que traía a Darth Vader en la portada, perrísimo, cabrón. Y fue una alucine. Órale. Y. Yo lo tengo, fíjate, ese álbum. No sí, más Oscar, que no Oscar lo tengo tenía. Completo. Y es que hay que recordar también que en esa época no había internet. Entonces, por ejemplo, ahorita es bien común que en internet pues encuentras todas las fotos de la película, las fotos del set y no falta el güey que ahora ya está con el dron, están ahí filmando y sacan las fotos de todo. O sea, hay fotos a lo pendejo. Bueno, en aquella época no había nada de eso. Entonces, los álbumes de estampas de películas, porque sí habían de varias películas, era la única manera en que podías tener fotografías de behind the scenes o de las filmaciones o incluso fotografías de escenas que no llegaron al cine. Porque pues eran las que se filmaban, las que tomaban de fotografía y te las utilizaban precisamente para los álbumes de estampas. Entonces era así como que ¡wow! Había de los de Star Wars, había también de la del Agujero Negro. ¿Se acuerdan que platicamos una de esas de Disney? De Black Hole, también tenía su álbum de estampitas y habían de muchas de esas películas de la época. Síguele, Carlos. Fíjate, ahí te va. 1988, promoción Héroes Nacionales de Sabritas. ¿Los bustos? Esta se componía, sí. Eran 140 cromos con biografía y datos de nuestra historia, tal cual lo decían en el comercial La Chiquilla. 140 cromos con biografía y datos de nuestra historia. Sí. Y 48 bustos para pintar. Efectivamente. Bien perros esos, güey. Salían 48 bustos y con ellos los podías decorar. Me gustaba mucho. En el 88 me gustaba mucho esa promoción y yo junté varios de esos, que también, eran huecos por la parte de atrás. Sí, sí, sí. O sea, nada más era la pura mitad de enfrente, pero por ahí vi algunas coleccioncitas ya muy adornadas, enmarcadas y se ven suaves los bustos, desde luego pintados ya de dorados. Ahí fue donde yo acuñé la palabra busto. Me dijo mi tía, que era maestra de primaria, me dijo, no, es que un busto es eso, o sea, la escultura que llega precisamente hasta el tórax, hasta el busto. Y ahí fue donde yo dije, órale. 1989, un añito nada más adelante, salió para Barcel las 45 figuras de Disney, que en realidad Eran más. Era común que cometieran el error que decían que era determinado número y luego resulta que eran más. Estas eran Blancanieves y los Siete Enanos. Era la Cenicienta con los ratoncitos. Y Alicia en el País de las Maravillas. El Conejo Pinocho. El Stromboni. O sea, de cada una de las películas de Disney. Sí, venían bastantes personajes. De esa tengo un cargo de conciencia terrible. A Yama le gustaban mucho esa colección y las tenía guardadas en una bolsita, especie de monedero, y tenía todos, todos los monigotillos, y yo eventualmente los sustraía para jugar con ellos y los fui perdiendo hasta que no dejé títere con cabeza, cabrón. Me los chingué todos, pobrecilla de mamá. Que a veces que ahora que Marianilla tiene sus juguetitos y los destruye con una facilidad increíble. Digo, increíble. Cuida tus juguetes. Dije, para cuando estés grande tengas el privilegio de recordar eso. Te voy a platicar de ese álbum que al principio de la conversación mencioné. No tiene número de cromos, no encontré, ni sé quién lo emite, y se llama Álbum de Estampas Colección Universal, aquel que le decía que traía la bandera y quién sabe qué. Fíjate, en línea horizontal viene la bandera del país. Viene su área territorial, o sea, como el mapita, con un monito con el traje típico. Viene el escudo de armas y viene la moneda. Sí, la moneda. Fíjate nomás. De ese momento, ¿sí? Aquel que no trae la moneda trae algún tipo de sustituto en su cuarta estampita. Y lo más notable de ese álbum, para mí, fue que con ese álbum aprendí a jugar allá en la capital a los tapados. ¿Saben jugar a los tapados? Sí. Entonces, era algo sensacional, ¿no? Coleccionar y a ver, vamos a meter las repetidas o arriesgando incluso las únicas, jugar a los tapados para que las que quedaran volteadas fueran para ti y las que no, pues ahí se quedaban para el siguiente juego. Venían en unas bolsitas como de celofán, ¿no? Así es. Sí me acuerdo, porque como que la bolsita de celofán evitaba que la grasita de las papitas entrara a la estampita. Entrara a la estampita. Sí, ahorita sí ya son muy fashion las bolsitas, son de papel aluminio y que brilla y en la madre. Sí. No, pero este fue... Sí me acuerdo de ese álbum, fíjate. Aprendí a jugar a los tapados y híjole, no, qué chido. O sea, padrísimo, qué chido. Eso. Sí, bien, bien padre. Igualmente, fíjate, espérame, ahorita estabas diciendo de eso, precisamente de cómo te enriquecía el álbum. Tengo aquí en el 89 el álbum del Museo de Antropología e Historia. Y lo patrocinó Bimbo y Marinela. En conjunto. A decir del comercial, decía aventuras, emociones y grandes hallazgos. Esta, desde luego, era una época muy diferente a la de hoy. Las empresas trataban de ofrecer a la niñez promociones que tuvieran algo de valor didáctico y nos lo presentaban de manera muy interesante. Entonces, todas las máscaras de jade, la cultura olmeca, tolteca, tlaxcalteca, ellos los aprendí gracias a este tipo de álbumes y era de muy buena calidad. De hecho, las fotos eran reales y tenían una buena museografía. Sí. De hecho, un punto bueno para todo este tipo de álbums o de coleccionables era que cuando los armabas, leías, te informabas, gráficamente relacionabas, pero lo más chido es que te nacía el como que el morbito o las ganas de conocer, por ejemplo, el Museo de Antropología e Historia. Pues sí, lo llegas a ver o a conocer a lo mejor en un texto en primaria, ¿verdad? Pero estos álbumes te hacían de que quisieras ir a conocer el Museo de Antropología e Historia. Y cuando ibas y conocías todo lo que veías gráficamente en esos cromos, no manches, decías, qué perro está esto. No, y te entrabas también a conocer todo lo que eran esas culturas y todo ese, o sea, ese contexto, ¿no? Entonces, esa manera didáctica, como dice Carlos, de hacer promoción, era muy bueno. A mí sí me gusta. Ahorita se ha perdido todo. Totalmente. Con el internet, pues bueno, ahí tienes toda la mano. Sí. Pero no era una emoción, no es lo mismo. Sí, no es lo mismo. Oye, yo me acuerdo de un álbum también, no sé si a lo mejor ya lo mencionaron, que era pequeño y traía eran puras máscaras. No sé si ya platicaron de él. No, fíjate que ese también yo me acuerdo. Ya se cuenta, pero no, eran las caras, eran caras como de superhéroes y de todo. Sí. Me daba risa porque por ejemplo venía la cara del Capitán América y lo decía Américo. O sea, le ponía el nombre que fuera y luego venía Calimán y venía muchísimos superhéroes, muchísimos personajes. De todo, venía Frankenstein, el hombre lobo, de todo. Ese álbum estaba chingón. ¿Cómo se llamaba? Cabrón, no me es acuerdo, que era, okay, era completamente invento chilango. Era de superhéroes. Sí, sí, claro. Y también creo que en la portada traía, sí, no en la portada traía un superhéroe como que iba volando. Tipo Superman, pero pues así como que... Si nos escuchas, tiene datos ahí... Ese álbum estaba chingón, cabrón. Fíjate, la última de la década, y yo creo por el tiempo, la última del programa... No, falta otro. ¿Sí? A ver, no, échale. No, cómo no. Hay unas figuras que salieron en los 70s, Twinkie Wonder, los Stretchy de Twinkie Wonder, que es lo que dijo Jorge al principio... De alguna manera, este monito o esta figurita coleccionable se filtró y logró atravesar la década. Y ya aquí en Durango los volví a ver, no sé quién los sacó a la venta, pero eran los Stretchy, los conocí como los Stretchy de Twinkie Wonder. Eran unos animalitos que armaban las piecitas y haz de cuenta era como esos que ponen las casas añejas para colgar sombreros y que es como una especie de, como un pantógrafo. Sí. Ahorita te lo voy a enseñar. ¡Ay, hijo de la chica! Aquí. Mira, estos son. ¿Sí? Son como bonitos acordeones que lo agarras de la patita y de la colita y se hace hacia adelante, como si fuera como una pinza de esas de manita de los Looney Tunes, y luego lo hacías atrás y se hacía más chiquito, ¿no? Sí, como un pantógrafo, exactamente. Y estos salieron luego en los 80s, porque luego aquí la raza local se empezó a excitar. Dije, ay, güey, esos salieron cuando yo era niño, güey, no mames. O sea, yo despreciándolos, ¿no? Así, mirándolos por encima del hombro, súper soberbio. Me acuerdo perfectamente. Dije, apenas van llegando. Dije, bueno, está bien para Durango, ¿no? Mientras construía las pirámides, él ya jugaba con eso, güey, no mames, güey. Era la última tecnología. Te odio. Sí, quería decir esto antes de ahí te va. Fíjate, en 1989, con esto vamos a despedir y vamos a retomar con la siguiente década en la segunda parte. Salvo que el Arthur tenga algo que agregar. No, también en los últimos del 89, casi los 90, rozando. Antes había un polvo de sabores que se llamaba Kool-Aid. Sí, ya lo volvieron a retomar, pero antes... Pero ahora sí está Kool-Aid, güey. Sí, antes rifaba mucho el Kool-Aid. Uh-huh. Y cuando comprabas la caja grande, venía incluido un artefacto de goma, que yo le digo el brincolín o otros le dicen el pop, no sé. Es un artefacto, ¿qué es? ¿Cóncavo? ¿Qué es esto? Convexo, según lo veas. De goma, que lo volteas y la misma función del plástico. El índice de elongación del plástico. Exactamente, hace que brinque. Esos eran, tenían mucha fama en aquel entonces, tan es así que hasta en Chabelo los usaban para concurso. Ajá. Sí, gráficamente es como un condón, ¿verdad? Exactamente. Sin usar, ¿verdad? Lo botas y ¡bum! Arriba, y brinca, ¿no? Sí, padrísimo. Me recuerda mucho porque tuve varios de estos y sí nos poníamos. ¿Tuviste varios? No. Querido diario, loco, la madre esa que parece está diafragma. Estaba buscando la palabra correcta y no la hallaba. Por eso tuve que decir que el condón, pero diafragma. Sí, el condón femenino. Sí, sí, sí. Exacto. Ahí te va. Fíjate, 1989 viene. Pepsi Vasos Batman. El logo era como Batman. Pepsi es lo de hoy. ¿Y? Esta promoción era de... Repito, quise ahí unos pininos para poder fecharlos y documentar lo más que fue posible. Estos eran 5 vasos diferentes, me acuerdo de ellos. 3 tenían a Batman. Sí. De hecho, uno tenía el fondo rojo. Uno tenía la batinave y el otro tenía el batimóvil, el quinto. Detrás, o sea, por el reverso, estaban muy bien diseñados, sí, y mitad y mitad. El del batimóvil era el mejor, sí, porque por detrás traía la insignia de Batman, así en negro y dorado. Logo. Y el de la nave tenía muchos así, de la misma insignia, chiquitos, pero en chiquitos. Sí. Sí, pero el del batimóvil era genial. Y muy bien hechos, porque hasta el que los conserva hoy día, están íntegros los vasos, ¿sí? Bien. Entonces, ¿los de Dick Tracy fueron después? Fueron después en 1990, pero esos ya no nos va a tocar verlos. Ahí les va, fíjate. Repitió Pepsi en el 92 con los vasos de Michael Jackson y con la gira Dangerous, que ya no tuvieron la misma penetración porque... No, porque era Michael Jackson. A menos de que fueras niño. Esos son del 90. Eso, sí. ahí les va. Los Looney Tunes, de hecho, era la isla... Lo que puede venir, fíjate, de los de Dick Tracy que dices, esos tengo incluso... Hasta por cuánto los cambiabas, eran 10 corcholatas más 1500 pesos. Notan ustedes que eran 1500 pesos y notan ustedes que no había taparroscas. Por eso lo vamos a ver ya hasta el próximo. En el 90 se vienen los pepsilindros, los supervasos de Dick Tracy, el pilón. Qué bueno que nos dan pilón. La isla loca de los Looney Tunes. Los emblemas del Mundial de Milo en Italia 90, que daban un montón de regalos, pero México no fue. Todo lo de los la monstruos coca, del ritmo de corruptos, cabrón. Los pepsilindros, Sonrislandia, los Pepsi Time, los tazos y los yocos, y todo eso lo vamos a ver, pero ya está el próximo. No sé, que seguro me dispensarás que en el siguiente programa retome algo de lo por supuesto, todavía, sí, de eso se trata. Es que, ¿sabes qué? Era de dos. O los mencionábamos como lista de asistencia, o hacíamos dos programas. Sí. Entonces, mejor hacemos dos programas. Mejor dos y bien trabajados. Sí. Sí. ¿Te fijas que nosotros siempre nos salen bien las segundas partes? Ah, claro. Nada más mencionar y recordar la emoción de ir a la tiendita a comprar tu sobre, de abrirlo. Y la decepción de las repetidas, cabrón. Y ver un chingo de repetidas, cabrón. Pero el mito. ¿Sabes cuál era el mito? Costaba un peso el sobrecito por lo general de todas las estampas. Todas traían 5 estampas y unas espléndidas traían 12. Ahí voy a mencionar en el próximo el álbum que traía 2 estampas. Y el mito consistía en que si comprabas la caja con 100 sobres, es decir, eran entre, pues no sé. Si traía de a 5 y comprabas 500. Los 100 sobrecitas, tenías 500. Pero si eran de los que traía 12, llegas a 1200. Y el mito consistía en que si podías comprar la caja, ahí era donde podías llenar completo el álbum de un jalón y ya nomás recuperarte y cambiando, vendiendo el resto. En teoría. Ese fue un mito, una micro leyenda urbana escolar. Porque yo sí lo hice, pues, yo no. O sea, yo nomás decía, no mames, cabrón, se imagínate. Comprar la caja era como cuando llegué aquí a Durango. Un billetote de Venustiano Carranza, los morados. No mames. No, ya estaba más grande. Bueno, estaba en primaria. Y estaba. Salió una serie de las tarjetas de Star Wars. Era la serie azul, que tenía estrellitas. Era del episodio... ¿De qué episodio sería? Del Imperio Contraataca, probablemente. No me acuerdo. No, era de la primera, porque estaba en primaria todavía. Y compré una caja en el fraccionamiento de Guadalupe, ahí cerquita de la casi de la última calle que ya colindaba con la Zapata. Ajá. Ahí había una tienda bastante, bastante bien surtida. Y ahí vendían La Conasupo... ¿Sería? No, era una de abarrotes. Pues era una de abarrotes muy bien surtida, pero ahí vendían tres mosqueteros, vendían... Ah, no, la Conazupo, olvídate. Así la conocíamos nosotros. Ok, probablemente. Sí. Probablemente. Y vendían cosas gringas. Y ahí vendían las cajas de Star Wars de serie azul. Entonces, maliciosamente me hice de dinero no... No contabilizado, no declarado. Y me compré una caja, güey, con 50 sobres de las tops, con 8 estampas, una calcomanía. Chorgasmote, cabrón. Un chicle. Y dije, no, güey, aquí ya la hice, qué chingadas, güey. De 8 por 50, imagínate. De todas esas, casi un tercio eran repetidas. No, güey, ni pecado de... No robarás, cabrón. qué pesadilla. Pero bueno. Adelante, Lord Tuetanos. Qué... Una anécdota. Sí, no. Y perdóname, es que... mamá. te lo va a cobrar, cabrón. Pues bueno, este episodio pues va para bastante, bastante. Vamos a llorar. Entonces, cabrón. Sí, lo decidimos hacer en dos partes, precisamente para poderle dar y sobre el tiempo, la marcha, ¿verdad? Sí, darle el tiempo suficiente precisamente a todo lo que va saliendo, ¿no? Entonces esperamos que les haya gustado esta primera parte. Esperemos que comenten con nosotros sobre aquellas promociones, sobre aquellos coleccionables, sobre aquellos álbumes durante la semana que ustedes... Que se acuerden. Sí, que se acuerden, porque muchas veces también pasaba que dependiendo la región de la República... eran las promociones, no siempre eran las mismas a nivel nacional, entonces exactamente, a unas llegaban una parte, otras llegaban a otras, el mito también urbano, la leyenda urbana de las estampitas, de que a unas ciudades llegaban unas estampitas y otras llegaban otras. Entonces, por ejemplo, era clásico que en diciembre con tus primos, con familia, ¿no?, hacías intercambios, y resulta, ¿por qué esta no llegó? Y resulta que la que era la más buscada aquí, resulta que allá era la más repetida, cabrón. Entonces era todo un show, ¿no? Entonces, pues bueno, el próximo episodio corresponde al episodio de los fans. Pero no, de hecho sí toca el episodio de los fans. Vamos a hacer el episodio de los fans en el que sigue. El miércoles aproximadamente vamos a estar poniendo por ahí ya también la convocatoria para que pongan la segunda parte. La dejamos para el que sigue. 15 días. Sí, sí. Entonces, para que ustedes propongan también sus temas, perros. Ahora sí, apérrense, pongan sus temas, y hacemos el jueves la votación, precisamente, pues para ya elegir el tema. Y de después de ese tema, que sería que el episodio 42. Sí, el 42 va a ser el episodio de los fans y el 43 será la segunda parte precisamente de este de El Baúl del Friki. Ay, entonces, esta noche nos encontramos. Carlos Estoico. Closcardo Pecas y Salchicha. Arthur Juan Kenobi. El Ivanauta. Y Lord Tuétanos, ahora sí me acordé, güey, ahora sí me acordé. Sí. Después de dos seguidos. Sí, ya. Okay. Esperamos que les haya gustado este programa. Les recordamos, como cada episodio, que si nos están descargando por iTunes, no sean hojaldras, cabrones, y pónganos sus valoraciones. Dale like. Sí, sus estrellitas. Compartan el episodio con sus amigos. La verdad es que entre más nos comparten, pues más raza se va juntando y más divertido se va haciendo esto. Entonces, queremos agradecerles también por todos sus comentarios que nos dejaron en la página durante la semana. En verdad los leemos todos, y pues eso es todo. Adiós. Próxima semana.